El especial que estáis a punto de escuchar pertenece al espacio Recomendaciones LODE, un canal de la órbita de Endor dentro de la plataforma iVoox, donde os ofrecemos ediciones especiales de programas amigos, con el permiso de sus realizadores. Descubre los monográficos que a los miembros de la órbita de Endor les hubiera gustado hacer, pero que otros ya han hecho. Recomendaciones LODE. Otras órbitas de la fantasía y la ciencia ficción. Un saludo, niños. El programa que estáis a punto de escuchar es un monográfico exhaustivo y completísimo sobre los Power Rangers. Es un tema que jamás hubiéramos traído a LODE porque ningún miembro del equipo de la órbita Endor estaba interesado en tocar esta cuestión, pero que entendemos que muchos de nuestros oyentes hubieran escuchado con deleite si nos hubiéramos decidido a hacerlo. Lo cierto es que nunca lo hubiéramos hecho mejor que Marc Royan Funch y el Dr. Yuan en el podcast Tú no has tenido infancia. En esta entrega que os ofrecemos se sumó a este dúo dinámico el podcaster Tony Piedrabuena. Un programa que os recomendamos encarecidamente y que podéis encontrar en diferentes plataformas de descargas de podcast, como iVoox, por ejemplo, o en su página web www.tunohastenidoinfancia.com. Si no lo conocías, conócelo. Pues bien, se trata de un audio de casi 3 horas y media donde vais a conocer todo lo que se puede decir y comentar acerca de esa serie que marcó las niñeces, lozanías y adolescencias de no pocos frikis del mundo occidental. Power Rangers. Comienza Tú no has tenido infancia. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega más de Tú no has tenido infancia, el podcast dedicado a aquellas obras más viejunas, pero al fin y al cabo también aquellas obras que nos convirtieron en los frikis de pro que somos hoy en día. Mangas, cómics, videojuegos, alguno que hará algún día, películas, series de televisión, juegos de rol, juegos de tablero, también tiene que caer en breve uno. Bueno, ya sabéis, todas aquellas grandes obras que convirtieron a esos pequeños infantes del ayer en los adultos hechos y derechos del día de hoy. Un programa que, como de costumbre, está acompañado con la presencia del ilustrísimo doctor por la Universidad de Cincinnati en Artes Frikis Variadas, el doctor Yuan. Bienvenido, doctor Yuan. Bien hallado, señor Fuzpot. ¿Cómo nos encontramos? Ha pasado poco tiempo desde el último programa. Sí, ¿eh? La verdad es que esto ya es sorprendente. Está tardando poco en hacer el siguiente programa. Sí, la verdad es que entre el programa anterior y el anterior habían pasado francamente bastantes días. Ya sabéis, tenemos unas agendas apretadas, con lo cual a veces estas cosas pasan. Pero para intentar recompensar a los oyentes por su eterna fidelidad, pues hemos puesto un poco las pilas, nos hemos puesto las pilas y ya tenemos un nuevo episodio de Tu Nuestra Infancia, con una temática que, bueno, no sé yo si será del agrado de todo el público, pero he de confesarle, doctor Yuan, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, que la acogida del programa de Batman ha sido mejor de la que yo me podía imaginar en un primer momento. Cuénteme, ¿cómo ha sido la acogida? La acogida ha sido buena, ha sido bastante buena. Es algo que me ha sorprendido. Yo esperaba que hubiera bastante más, entre comillas, troleo. Yo esperaba que hubiera más comentarios hirientes, puyantes, con mala intención. Y no, ha habido gente incluso que ha felicitado el hecho de poder desgranar una mierda semejante en algo que más o menos se podía tragar y masticar. Yo pensaba que iba a ser todo correos con el GIF del Batús y haciendo trolling. Bueno, pero eso ha estado ahí. De hecho, es curioso porque, luego lo comentaremos al final del programa, doctor Yuan, pero es curioso que hay una constante que se repite con este programa, que es hacer un programa dedicado a una temática concreta y a la semana y poco pico aparecen noticias relacionadas. Esta semana han habido noticias de la serie de Batman de los 60, que dices, pues estamos en 2013, ¿qué noticia va a haber? Las ha habido, ¿no? Un nuevo cómic, unos nuevos DVDs, una nueva figura, lo comentamos después, doctor Yuan, pero es curioso, ¿no? Que sí, sí. Hablamos de un tema y por antiguo y viejuno que sea, ahí está, se repite. Hola amigos de publicadores o editores de vídeo. Aquí estamos. Si tenéis que sacar alguna cosa, nos podéis avisar. ¿Eh? No está de más. Es algo que me sorprende. El programa de hoy, por eso, es un programa especial. Sabéis que, bueno, sucede en pocas ocasiones. De momento solo ha ocurrido en una. Hoy es la segunda. Pero de vez en cuando nos gusta traer a gente, más allá del doctor Joan y de un servidor, aquí al estudio de Nuestra Infancia. De hecho, hoy no estamos en el estudio habitual, pero eso es otro tema. Nos gusta traer a terceros personajes, a terceros amigos, personajes que también han tenido su infancia, ellos sí han tenido una infancia muy rica y muy muy muy destacable, a que nos hablen de estas obras y que nos acompañen hablando de ellas. Son obras que han elegido ellos mismos en persona y que también nos ayudarán a desgranar un poco esto. No solo hay que destacar el doctorado del doctor Yuan, también hay que destacar que hay otra gente ahí fuera que también vale mucho, ¿no? Sí, se han dado casos. Hoy tenemos con nosotros, si la anterior ocasión fue hablar de Gundam con la compañía de David Saeva, hoy tenemos con nosotros a Tony Chan. Tony Piedrabuena, hola, ¿qué tal? ¿Qué hola, hace? ¿Cómo estamos, señor Funspot, señor Yuan? Aquí paseando mi doctorado en la Universidad de Massachusetts. ¿También es doctor? Sí, de Massachusetts. De Massachusetts. No está nada mal tampoco. ¿Qué hay, ¿no?, en Massachusetts? En Massachusetts hay muchas vacas y muchas prostitutas. No llevo cuernos. No sabía qué decir, lo siento. Sí, efectivamente. Esto es un principio alto, ¿eh? Ha dejado el listón. Sí, sí, sí. Y además, viniendo a recoger el testigo de Saeva y ahora te suelto esta tontería, ¿no? No voy a estar a la altura. Pero no, lo que quería decir, que este tema a lo mejor Funs también llega a alguna sensibilidad, pero yo creo que la historia que hay detrás la es muy interesante, ¿eh? Primero, la va a herir, no seguro. Te quepa la menor duda. Seguro, seguro. Pero segunda, y es algo que yo ya me he ocupado de remarcar en Twitter, Facebook y compañía, la historia que hay detrás de esto es apasionante. Sí, sí, sí, sí. Como sí. En parte también era la del Batman sesentero, que tenía su detrás, tenía sus mandangas. Yo, escuchando Tú no has tenido infancia, ha pasado muchas veces programas que por algún motivo no me interesaba el tema porque no lo había visto o lo que sea. Al final te interesa la historia porque realmente esconde algo detrás que no esperas, ¿no? Yo creo que este tema de hoy oculta algo detrás que ya solo por el hecho de conocer esa historia os va a interesar o os va a despertar la curiosidad de cara a conocer lo que vendría a ser este fenómeno, ¿no? Tan peculiar. Efectivamente, Tony Chan, ya lo conocéis, Arcadia Gamers, Club Vintage, Mundo Gamers y tantos otros lugares más. No muchos más. Bueno, pero ahí están. Nos acompañará a lo largo de esta tarde. Ya el yuanómetro ya puede ponerse en marcha en este preciso momento. Clic. Una tarde que va a ser larga, larga, larga y llenita de datos, porque vamos a tratar un tema, insisto, que sí, va a herir alguna sensibilidad de entrada. Hay muchos de nuestros oyentes y gente que nos sigue que ya saben de qué va a ir este programa, pero lo repito para aquellos más despistados. Hoy, esta tarde, vamos a dedicar un largo y nutrido programa a una serie de los 90, y esto es un tema importante a comentar porque hay muchos oyentes jóvenes. Los oyentes que siempre decimos que tenemos más jóvenes me han dicho: por fin algo en Tú no has tenido infancia que hemos visto y vivido en su momento. Hoy tenemos una serie de los 90 que causó furor, causó sensación, marcó un antes y un después en la chavalería de España y de otros lugares del mundo, pero tiene una mandanga y una historia detrás que no os la podéis ni imaginar. Hablamos de los Power Rangers, Saban Mighty Morphin Power Rangers. Tony, de entrada, esto... que aparentemente muchos diréis, esto es una serie de la tele para niñatos, esto detrás de sí esconde una mandanga de tamaño king size. Sí, sí, sí. Yo debo reconocer además, Funs, que cuando me ofreciste la posibilidad de estar hoy aquí en Tú no has tenido infancia y me preguntaste qué tema me gustaría escoger... Correcto, porque decimos que pedís vosotros el tema cuando sois invitados al programa. Pues debo reconocer que probablemente no sea yo una persona que pueda sentar cátedra ni mucho menos con este tema de los Power Rangers, pero sí que podemos contar toda la historia que hay detrás y creo que es muy interesante y se adapta perfectamente a lo que es el formato de Tú no has tenido infancia. Uh-huh. Si por mí hubiese sido, podríamos haber hablado de mil cosas, ¿no? Por ejemplo, Saint Seiya, podríamos haber... Si el día que tengamos ese super locurón de programa de Dragon Ball, me habría encantado hablar de Dragon Ball, evidentemente. Programas, Tony, programas. Programas, por programas. Supuesto. Quiero decir que hay muchos temas en los que sí que me considero que puedo hablar más o menos bien de ellos y Power Rangers, aunque sea un tema muy difícil y muy amplio de abarcar, creo que será muy divertido explicar lo que es todo esto, ¿no? Y sí, Funs, sin lugar a dudas, tiene mucha tela. es increíble todo el movimiento que hay detrás. Se ha generado incluso convenciones en Estados Unidos con estos la Power Rangers, Mighty la PowerCon, creo que. Morphicon. Morphicon, exacto. La Mighty Morphicon. Exacto. Y aunque nos pilla, sobre todo a gente como yo, ¿no? Que nace en el 86 y que nos pilla quizás en un target, fuimos los que más recibimos ese target cuando llegaron los Power Rangers, creo que detrás de él hay un universo, más allá de la propia escena en sí, también de muñecos, juguetes y tal, que sin duda calaron hondo, ¿no? Dentro de los usuarios y espectadores. Seguramente la producción audiovisual de principios de los 90 que más fuerte pega a nivel merchandising, ¿no? Porque probablemente. Juguetes, disfraces. Luego hablaremos, tengo por aquí, me ha pasado un buen oyente, me ha pasado un extracto de periódico de los 90, de mediados de los 90, que habla del carnaval, el carnaval que coincidió con el lanzamiento de los Power Rangers, uh-huh. En que todos los niños iban disfrazados de Power Rangers. O sea, pegó muy fuerte. No, pegó fuertísimo. Y recuerdo que de pequeños nos peleábamos todos por tener las figuras, ¿sabes? Sí, además, esas figuras que tenían la cabeza dentro del pecho y que le dabas al botón y a metamorfosearse. Y las armas también. No, comentaremos después. Hay mucho, mucho, mucho programa por delante, insisto. Y como de costumbre, tenemos que empezar, pues, ¿por dónde, doctor Joan? Empezaremos por el principio, con ¿de dónde viene esto? El contexto histórico. ¿De dónde viene esto? Así que nada más, cogemos ahora sí la máquina del tiempo y nos trasladamos. ¿De dónde nos trasladaremos esta vez? ¿A los 40 o las 50 como en Batman? No, tan pronto no, pero casi. Cuesta creer, hablando de la historia, del contexto histórico, que el origen de los Power Rangers, algo tan noventero y tan americano, porque rezumaba ese rollo estadounidense tan incluso a veces apestoso, cuesta creer, ¿no? Pues que el origen de estos Power Rangers se remonte, Tony, a Japón. Estamos hablando de que los Power Rangers, al margen de todo lo que podemos hablar de América, del rollo este que tiene, viene de Japón. Viene de su Japón, esencia, sí. Su última esencia es japonesa. Sí, sí, sí. Puramente japonesa y además firmado por la Toei, ni más ni menos. Ni más ni menos. Un Japón, mejor dicho, que hay que remontarse para empezar a comprender el fenómeno de los Power Rangers a los años 50. A los años 50, no son los 40 de Batman, Dr. Yuan, del 43, pero también pero de la casi, manera. Casi, sí, sí. Hagamos otro de esos ejercicios históricos que tanto nos gustan aquí en tu nuestra de infancia. Japón, años 50, un país en plena posguerra, dominado con puño de hierro por los invasores estadounidenses, donde apenas queda nada de aquel pasado glorioso imperial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial ha sido, bueno, que os voy a contar, la historia está allí, la historia de verdad, no la historia del mundo friki, ¿no? Pero bueno, el país está hecho trizas, los americanos están controlando hasta la última faceta de las vidas de los japoneses y el país poco a poco está recuperándose de aquel terrible incidente, aunque todavía quedará mucho, mucho tiempo. Un país en el que de la noche a la mañana surge una nueva industria, una que apenas existía en la antigüedad, una tan necesaria en aquella época de posguerra como es la del entretenimiento. Doctor Yuan, es lógico, ¿no? Ha habido una guerra terrible y la gente necesita divertirse. Sí, bueno, tienen que desfogar un poquito y del todo el estrés que tienen, aparte de haber pasado una guerra, de estar ahí bajo supervisión americana, que dirás que no, es gente de otro país que está diciendo lo que tienes que hacer. La gente necesita divertirse y poco a poco empiezan a aparecer pues las formas modernas de ocio. Hasta entonces era pues el teatro clásico, los pequeños libros de ilustraciones, pero ahora empiezan a aparecer las primeras formas modernas de ocio también traídas, inspiradas en parte por los americanos. Están los primeros salones recreativos, que verán el nacimiento de compañías como Sega, como Taito, como Namco. Están los primeros manga de estilo moderno, doctor Yuan. Aquí es cuando se empiezan a aparecer las figuras de Osamu Tezuka, de Fujiko F. Fujio, ¿no? Sí, aparece todo el tema del Gekiga y el manga ya también, o sea, se desarrollan muchos géneros, también empiezan a aparecer algunos mangas más para tipo adulto. A ver, realmente, a pesar de que es una época muy chunga, realmente fomenta mucho la creatividad de los pioneros en esta época. Y hay también un nuevo género de cine completamente alejado de los temas patrióticos bélicos que habían ocupado el cine japonés hasta la época. De hecho, el cine japonés y el cine y del americano y alemán. De hecho, todos los que estuvieron involucrados en la guerra lógicamente lo que les interesaba era fomentar el fervor patriótico y que la gente estuviera involucrada en la guerra. Un cine muy rancio, ¿eh? El cine patriótico visto, bélico. Visto posteriori es muy jodido el fin del cine. Este nuevo género de cine es el tokusatsu. ¿Qué es el tokusatsu? Pues el tokusatsu pretende ser un entretenimiento banal, que es sencillo. No os penséis que lo estoy criticando, simplemente pues la gente no quería calentarse mucho la cabeza, como es lógico en una época como esa, ¿no? Amigos, el cine este es como el G.I. Joe de ahora. Sí, un ¿vale? poco. La peli de G.I. Joe de ahora es una peli de estas de pasar la tarde. El tokusatsu combinaba la acción del teatro tradicional kabuki con la habilidad de los maestros de las marionetas japonesas clásicas conocidas como el bunraku. Pero todo rodeado del halo de ciencia ficción futurista que tan de moda se había puesto en países precisamente como Estados Unidos. O sea, que dentro de lo malo, digamos que el estar bajo el control americano también les trajo mucho influjo de lo que eran ideas externas. Recordemos que Japón había estado mucho tiempo cerrada dentro de ella misma. Entonces, todo este influjo de ideas de fuera del país generó muchos géneros nuevos dentro del tanto del manga como de lo que comentamos ahora. El tokusatsu, pues, consistirá en muchas historias muy curiosas. Por ejemplo, dentro del tokusatsu podemos introducir lo que serán las películas de monstruos mutantes, de robots gigantes, de superhéroes enmascarados que luchan por la justicia, y los referentes me parece que están más que claros y están allí. En los monstruos, bueno, Godzilla y Gamera, Dr. Yuan, surgen de esta época, ¿no? Godzilla, de hecho, además es una combinación no solo de esta necesidad del pueblo japonés de relajar la cabeza, entre comillas, sino también del terror atómico. Sí, sí. Que lo han vivido en sus carnes, además. A ver, recordemos que el tema atómico estaba por todo el mundo, pero Japón especialmente vivió el tema de las bombas atómicas, con lo cual ellos los efectos de la radiación eran una cosa que tenían muy presente. Robots gigantes, pues también son todos aquellos que acabarán inspirando, sin ir más lejos, a Mazinger Z, a los Getter. Sí, Iron Man 28, toda la serie esta clásica de los robots, de los primeros robots, de hecho, porque hoy en día ya conocemos muchos, pero en la época tampoco cabía casi ninguno. Y los superhéroes, pues el ejemplo más claro me parece que es evidente, que es Ultraman. ¿Cómo llevas el tema Ultraman, Tony? Francamente, mal. ¿Sí? Conozco algo de Ultraman y tal, pero no te puedo decir mucho. Pero es un poco el gran referente, por ¿no? Por supuesto, eso no hay ninguna duda. Es lo que vendría a ser el que da comienzo a todo este tipo de televisión más de superhéroe a la japonesa, ¿no? Evidentemente, sí. Todo este movimiento. Una serie que lo que hace básicamente Ultraman y todas las que le seguirán, que es combinar, pues al mismo tiempo, los robots gigantes, los monstruos mutantes y los superhéroes en una misma producción, ¿no? Coge todo y lo Correcto. Mete en una combinación, ¿no? Correcto, e imaginaos lo importante que es Ultraman dentro de la cultura del ocio japonés, que incluso a día de hoy sigue con producciones tanto en cine como en televisión. Quiero decir, no es baladí, no es una cosa que quedase en el pasado, como pudo ser, por ejemplo, el mismo Batman, ¿no? Quiero decir, es una cosa que comenzó y que a día de hoy no solo es recordado, sino que además sigue produciéndose. Yo creo que es... Con toda la distancia, es como Superman en Estados Unidos. Pues es un icono que se creó ya hace bastante, a principios del siglo XX, pero que a día de hoy todavía siguen sacando producciones y lo van actualizando. No es para nada una mala comparación, yo creo que está bastante cerca de serlo. Ultraman y las series de este tipo, de superhéroes enmascarados, permitidme usar este símil, superhéroe enmascarado, tiene su gran cenit en la década de los 70, que es cuando llega ya el momento álgido, y Ultraman es precisamente, como acabamos de comentar, uno de los primeros y sin duda el que asentó la fama del género del que, como decíais, han seguido estrenándose producciones. De hecho, la primera producción de Ultraman es estrenada el año 1966 y desde entonces ha protagonizado hasta una veintena de series y películas distintas, a base de una película cada un par de años, una serie cada tanto, todas ellas protagonizadas por variantes del protagonista principal, ¿no? Siempre tiene esta imagen del héroe plateado con esta cresta tan típica de Kinnikuman también un poco, ¿no? Sí, que bueno, viene de allí, ¿no? Fíjate, por supuesto, en esta cresta tan peculiar que tiene Musculman, Kinnikuman, sí. Por ejemplo, que de hecho Chi-Chi de Dragon Ball también tiene esa cresta, y el ataque que hace Chi-Chi al principio correcto, de la serie, lo correcto, recordaréis, que rompe, sí, que parte la cara, rompe, corta la cabeza al tiranosaurio, es de Ultraman 7, si no me equivoco. Y cuando hablamos en su día de Utoslum, Dr. Iván, ya comentamos cómo en la obra de Toriyama hay infinidad de referencias, claro, al tokusatsu, a Godzilla, a Gamera, sí, a Ultraman. Ver, de hecho, hay un Ultraman, un chaval que es Ultraman. Hay un chaval en la clase de Arale que es Ultraman. Sí, sí, y además hay muchas generaciones de Ultraman. Se ha creado un universo dentro de la propia serie Ultra en la que distintos Ultraman se hacen una especie de familia, ¿no? Una gran familia de Ultras en las que incluso hay una película en la que se mezclan todos, ¿no? No sé si era Ultraman Ultra Mega Battle Galaxy Legend, que vaya nombre, ¿sabes? Con ese nombre, bueno, ¿cómo podría fallar? Al final y es maravillosa, ¿eh? Haciendo un símil una vez más con los superhéroes americanos, naturalmente el camino que siguen es distinto, pero los superhéroes americanos también montan sus familias, quiero decir. Es famosa, por ejemplo, en el caso de Batman, es el caso de la Bat-familia, ¿no? Claro. Que está la Batgirl, la Batwoman, Robin, Nightwing, Batwing. Parece que sí, ¿no? Cuando tienes un personaje que es tan importante para una sociedad y que ha supuesto tanto para gente que creció en aquella época, pues es parece que es lo lógico. El paso siguiente es desarrollar una familia alrededor de ese personaje. Sí, sí. Y al final eso, se crea una gran familia con sus reyes, sus príncipes, sus allegados, sus guardias, etcétera, etcétera. Y creas un universo realmente espectacular, con una segunda parte lamentable de esa película, pero la primera es realmente maravillosa. A Ultraman, pues evidentemente, después del éxito de Ultraman, le seguirán otras producciones que querrán básicamente pues copiar el estilo y seguir un poco el éxito, ¿no? Como ha pasado también en América cuando hablamos de cómics. Aparece Superman y ipso facto aparecen 200.000 superhéroes que le siguen el estilo. Las más famosas de ellas, las series del estilo Ultraman que seguirán y que serán más populares, pues son sobre todo tres. La primera es Kamen Rider. Tony, Kamen Rider, otra serie de series, ¿no? También ha habido muchas series de los Kamen Rider. Y que también continúa a día de hoy con serie anual y películas variadas. Como una especie de Ultraman con motivos insectoides, ¿no? Insectoides y además con un referente que, si no me equivoco, en todas las series es común: la moto, ¿vale? La moto. Kamen Rider. El ¿cómo se? De hecho, Kamen Rider es el conductor enmascarado. Exactamente. Exacto. Pero es un motivo siempre, insectoides, ¿no? Exactamente, siempre lo que vendría a ser el tipo de escarabajo, kabuto, sí, ¿sabes? Este sí. Estilo de insectos siempre, sí. Bueno, sabéis que en Japón el tema de los insectos es una cosa que siempre les ha interesado mucho. Por supuesto. Les mola mucho el tema de los insectos. Los coleccionan desde de pequeños, lo típico es irse al campo a pillar insectos. Kamen Rider, además, la propia armadura siempre es un estilo de esto, como de insecto, ¿no? Y siempre se le ve clarísimo lo que vendría a ser esos ojos de bicho y esas antenicas y esas cosas, ¿no? De hecho, me hace mucha gracia lo que ha comentado el doctor Iván, si podemos hacer un inciso de cultura japonesa, que es algo que siempre es apasionante de echar un vistazo. Recuerdo cuando estaba en Japón, es lo que decimos, los japoneses, y se puede ver en series como Shin-chan, les encanta ir al bosque, por ejemplo, a coger insectos y luego los venden o los coleccionan y se los quedan, hacen combates. De hecho, todo lo que es la saga Pokémon, Digimon y compañía surge de esta pasión, sí. ¿No, doctor Yuan? Sí, sí, de la típica combate en los no sé cómo se llaman, esta especie como de... Sí, los kabuto. Los escarabajos kabuto, típicos. El enfrentamiento chocan que los niños enfrentaban sus escarabajos entre ellos, ¿no? Esto es el origen de Pokémon en parte, ¿no? Pues me comentaba un compañero, yo cuando estuve en Japón, anoté que había muchas cucarachas, pero muchas cucarachas y escarabajos, había muchos bichos. De hecho, los tatami vienen impregnados de una sustancia para que no se suban a esos tatamis. Por eso nunca verás un escarabajo encima de un tatami. Pero eso es otro tema. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser que un país tan limpio, como es Japón, que es un país pero súper limpio, cómo puede ser que un país tan limpio esté lleno de bichos, esté lleno de cucarachas, escarabajos? Y el compañero que tenía en ese momento, que me acogió en su casa, me lo dijo. Es que aquí es muy sencillo. Tú cuando en España ves un escarabajo, ¿qué haces? Lo pisas. Aquí los niños los coleccionan. Entonces, claro, se están escapando siempre, los niños van al bosque, cogen bichos y los llevan a la ciudad. Y claro, la ciudad está llena de bichos. Y de eso, por eso, pues eso, alguien, una mente pensante, dijo: voy a fusionar la pasión de los niños por Ultraman por la pasión de los bichos y voy a crear este Kamen Rider, que como dice Tony, pues ha seguido también a día de hoy, igual que Ultraman, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, series muy, muy espectaculares, con openings cantados por grandes estrellas del J-pop, con pedazos de películas, hay producciones súper locas. Y de hecho, juraría que la última película que ha salido de Kamen Rider lo mezcla con el fenómeno Super Sentai, que entraremos en breve. Supongo, Funs, que tendrás que hablar de lo que vendría a ser el actor principal del primer Kamen Rider. Coméntamelo, ¿no? Por favor, no Por dudes. Supuesto, si digo Hiroshi Fujioka, probablemente a todos los segueros nos suene este nombre, porque es ni más ni menos que Segata Sanshiro, es ni más ni menos que el doblador del padre de Ryo Hazuki, Iwao Hazuki, y exactamente... Y claro, es una figura como que, quieras que no, le tenemos que tener cariño de alguna manera u otra, ¿no? Es una figura que nosotros sabemos que era muy mítica en Japón y no sabemos por qué lo era, hasta que nos enteramos de que él fue el primer Kamen Rider, ¿no? Uh-huh, uh-huh, o sea, el primer Kamen Rider, el honor de ser el primer héroe de una larga ristra de otros personajes que ocuparían ese rol de Kamen Rider, ¿no? Y ya os digo que no sabría deciros el número concreto de Kamen Riders, pero pueden haber tranquilamente 30 Kamen Riders, imaginaos. Casi a ritmo anual de personaje, pues es una auténtica locura, ¿no? Más series que propiciaron el éxito de Ultraman, hemos hablado de Kamen Rider. Otra serie que también siguió esta estética fue Spider-Man. Espera, Spider-Man es un personaje americano. Sí, pero digamos que fue adaptado a Japón, al estilo japonés del tokusatsu. Luego lo comento. Déjame. Bien, sí. Lo comentamos. ¿Sabes cuándo lo comentaremos? Después. Después en breve. Pero después, me he dejado todo piscueto, con esto de Spider-Man. Y japonés. La tercera serie, que también se inspiraría en este Ultraman, que es un poco donde vamos a tener ahí el ajo bueno, donde vamos a meternos de. Nos vamos a zambullir de lleno, es lo que llamamos el Super Sentai. Otra serie de producciones del estilo, con la particularidad, Tony, al menos creo que a partir de la tercera o cuarta serie, que en vez de un único héroe protagonista como hasta ahora, lo que es un grupo. Sí, un grupo de héroes, ¿no? En vez de solo uno. Ser el Super Sentai, lo que caracteriza el Super Sentai es eso, ¿no? Que son grupos, es un grupo de personajes que actúan como un escuadrón de colores, además cada uno de su propio color, que es como el gen característico de estos Super Sentais. Y sí, por supuesto que comenzamos con ellos, con los cinco personajes de Go Ranger, que son en la primera serie de este estilo, ¿no? Además, si vemos lo que vendría a ser estos Go Rangers, son muy peculiares, ¿no? Porque lejos del esquema habitual que conocemos ahora de chicos y chicas normalmente muy guapos y tal. No, aquí nos encontramos, por ejemplo, el Go amarillo, que es un gordaco ahí que pega hostias, rollo sumo y tal. Muy espectacular, ¿no? Un estilo muy de los 70, por supuesto, muy interesante. También aquí, no sé, bueno, si sabéis algo de japonés, pilláis la coña. Que es que en japonés Go es 5. Uh-huh. Go Rangers son los 5 Rangers. Rangers. Ya estáis viendo, pues hablando de Rangers y tal, estáis viendo que Super Sentai es un poco el tema por el que gira y orbita todo el tema Power Ranger, y que es la parte japonesa de la que hablaremos después. Pero antes de continuar y antes de que Yuan vuelva a interrumpirme, os voy a contar qué es esto de Spider-Man. Dime, ¿qué pasó con Spider-Man? Pues sí, voy a contaros qué pasa con esto de Spider-Man. Sí, es que es un poco complicado, pero tiene tela y yo creo que es muy interesante. Por un acuerdo de licencias de aquellos locos, pero locos, relocos, Marvel, la editorial de Spider-Man, Marvel, vendió los derechos de Spider-Man a la Toei. Efectivamente, la Toei, la misma de Dragon Ball, Saint Seiya, la mítica productora de anime, que también es la que está detrás de los Super Sentai, sí, efectivamente. La mítica Toei se hizo con estos derechos. De hecho, era un contrato un poco peculiar, porque de alguna forma decía que de la misma forma que la Toei podía aprovechar los derechos de personajes y de imagen de los héroes Marvel, Marvel también podía aprovechar los derechos de todo lo que es la Toei. Al final, esto no acabó de funcionar, la Marvel no aprovechó tanto como podía haber aprovechado estos derechos. Lo intentó, luego lo comentaremos, pero es un contrato de esto, ¿no? De ahora por ti, luego por mí. Muy interesante, ¿no? Sí, no, espérate, que no hemos empezado ni no estamos en la pero, puntita del iceberg. A mí esto del Spider-Man japonés no me suena que fuera muy allá, ¿no? No, es que lo que hizo la Toei con Spider-Man fue una locura. Fue una verdadera locura. Pasaron absolutamente de todo el trasfondo del personaje y crearon su propia serie de televisión de Spider-Man con su propio argumento. Os cuento, y esto os juro que es verdad, y lo podéis comprobar, porque Marvel, en la página web de Marvel.com, MarvelComics.com, si no me equivoco, está íntegra esta serie para poder visualizarla. Shinji Leopaldon. Spider-Man, en esta serie, en realidad era un motero, aquí ya se nota también el rollo Kamen Rider, es un motero que se llama Takuya Yamashiro. Doctor Yuan, no, Peter Parker. No, era Peter Opaka. No. Takuya Yamashiro, que es un motero, insisto, que en sus viajes con la moto. Que es un motero. ¿Un motero? No, es estudiante, ni periodista. Es un motero. Es un motero. Ah, es un motero que, pasando con la moto, pues se encuentra un ovni estrellado. Espera, ¿qué me estás contando? Con el último superviviente del planeta araña. Puede ir a más. Oye, esto me suena a otro cómic distinto que no es Spider-Man. Ya, es Green Lantern, sí, lo sé. Pues el último superviviente del planeta araña, que es un planeta destruido por el malvado profesor Monster y su ejército de la Cruz de Hierro. No se curran nada los nombres. Un ejército que ahora viene hacia la Tierra para destruirla también. ¿Pero por qué? Yo qué sé. Son malvados y les gusta destruir planetas. A ver, te llamas profesor Monster, tío. Ya viene con el cargo. ¿Y cómo el ejército era de la Cruz de Hierro? Muy bien. O sea, así haciendo amigos, ¿no? Yo quería tener amigos, pero me llamo profesor, me llamo Dr. Monster y la gente no me quiere. Para evitar que la Tierra sufra el mismo destino, el alien le da parte de su sangre, le hace una transfusión ahí en directo, le hace una transfusión de sangre que hace que adquiera Takuya sus poderes arácnidos. Que son, o sea, muy poco espectaculares, en realidad. Así suena muy bien, pero, sí, pero, o sea, viene cuando los ves en acción, Joan, no... Alienígena, te hace una transfusión de sangre y pide los poderes. Sí. Le da... Y acepta sin más. Que hay más, que hay más. Sí, no, tú imagínate, dice, te voy a dar una transfusión de sangre. Oiga, disculpe, quiero ver sus análisis. Sí, sí, por favor. Le da un traje de protección especial... Que es el traje de Spider-Man. Ah, no, rojo y azul. No, es el traje tradicional del planeta araña. Sí, no, pues sí. Nosotros nos casamos así. Y le cede el control de su nave. De su nave espacial. Espera, espera. Que puede transformarse en un robot gigante llamado Leopardón. Oh, sí, Leopardón. ¿Qué tiene esto que ver con Spider-Man? Nada en absoluto. El nombre y el traje, y que lanza redes y se sube por los edificios. Si tiene un robot gigante, ¿para qué se sube por los edificios? Sí. Es una pregunta que te harás sobre todo cuando veas la serie, ¿sabes? Sí. Porque cuando empieza a trepar Funs, eso es un desastre. No tiene donde caerse muerto. Es que hasta las pelis las pelis americanas de imagen real estaban mejor hechas. Además, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Creo que la nave se llamaba Marveler, ¿puede ser? Entonces, era como que parecía un leopardo la nave... Y el robot gigante podría haberse llamado Marvel y le habría quedado mucho mejor. Pues ¿no? Un homenaje, ¿no? No tenía ni puto sentido el nombre. No. El orden tampoco tenía sentido en esta serie. De hecho, la fórmula clásica de los Power Rangers, esa clásica fórmula que seguro que recordáis, la de que siempre acababa el capítulo con el combate del bicho contra el robot gigante. Respetado al máximo. La primera serie que introduce esta fórmula en el tokusatsu es la serie de Spider-Man. O sea, ¿qué me estáis contando? Antes incluso que el Super Sentai, sí, Spider-Man está poniendo robots gigantes. Imagínate, esta serie, si no me equivoco, sale después de Jakku, que viene a ser como la tercera serie, la segunda serie de Sentai, con Big One al frente, que es maravilloso. Y lo que vendría a ser la lucha de robots no entra hasta mucho más tarde dentro de la formación de los Sentai. Después de Spider-Man. Uh-huh. Es acabar Spider-Man y empiezan a entrar en los... Es muy fuerte eso, ¿eh? Tiene tela marinera, es muy fuerte eso. Volviendo al tema, que si empezamos a hablar de esto, simplemente comentaros eso. Marvel Comics, podéis ver un capítulo o 82, que creo que tiene, lo que vosotros queráis. Marvel.com es. Marvel.com. Volviendo al tema. Aunque, insisto, como habéis visto ya, no podemos alejarnos mucho de Spider-Man de este año 74 o 75, si no recuerdo mal. El año 75, perdón, es del 78, sí. El año 75, Tony se estrena en las televisiones niponas Himitsu Sentai Goranger. Ideado porque podemos traducirlo, doctor Yuan, como... Himitsu es secreto, es como... Pues eso. Escuadrón secreto. El escuadrón secreto de los cinco Rangers. Vaya, bueno, así pierde toda la magia. La verdad es que sí, ¿eh? Dices, vamos a ver un capítulo de Himitsu Sentai Goranger. Sí, sí, sí, así pierde toda la magia, macho. Escuadrón no nada. De... No, espera. Escuadrón secreto de... Escuadrón secreto de los cinco Rangers. Vaya, esta es la primera, ¿no? La primera Super Sentai. Primera, primerísima, sí. Y una serie ideada por Shotaro Ishinomori, el creador precisamente de Kamen Rider. Uh-huh. El creador de Kamen Rider es el, también el ideólogo detrás de la primera serie de Super Sentai y también del manga futurista Cyborg 009, Dr. Yuan. Sí, uno de los mangas más épicos, míticos de la época japonesa, ¿no? Es un manga muy, muy conocido. De hecho, el señor Ishinomori tiene museo de... manga en Japón. Uh-huh. Esta... O sea, hizo más cosas aparte. Claro, esta serie, Goranger, y su secuela, la que acaba de comentar Tony, ¿cómo se pronuncia? Es que es Jakku. Jakku. Dengekitai. Jakku Dengekitai. Claro, es que, a ver, yo juego con ventaja porque las pelis lo nombran constantemente, ¿no? Y además es un escuadrón que tiene como mucho carisma, ¿no? Y el personaje principal, que es el Big One, es un personajazo. Es que el nombre es... J-A-Q-K. Sí, que son las cartas, ¿sabes? Son el Jack, el Ace, el King y la Queen, ¿sabes? Y claro, la Queen es la chica, el King... juraría que... No, la Jay era el rojo. Pero bueno, el caso es que al final, entre medio de la serie, acaba apareciendo el Big One, que toma el rol del líder en un papel que nos suena mucho a cierta cosa que pasó en una serie que conocemos muy bien. Ah, Después. Esta serie, insisto, el Goranger y el Jakku se consideran, pues, las primeras series Super Sentai. Todavía no tendría todas las fórmulas clásicas. Faltaría pues lo del robot que comentamos y tal, pero serían las dos primeras series que ya empezaban a incorporar los clichés del género, ¿no? Los equipos de cinco superhéroes, ¿no? Uh-huh. Trajes de colores cantosos y sobre todo las coreografías de artes marciales, ¿no? Sí, sí. Un poco ya la fórmula ya está aquí inventada. El propio hecho de los colores también tiene mandanga, ¿eh? Perdona, Juan. De hecho es J-K-Q. J-A-K-Q Dengekitai. Vale. Y la traducción que hacen aquí es Jacker Blitzkrieg Squad. ¿Sabes el Blitzkrieg? Era como el ataque relámpago de el ataque relámpago de la en alemán, en alemán, sí, correcto. Exacto. Joder, hostia. Cuidado, Bueno, muy guay, muy guay. Estas dos series, la que son los padres de los Power Rangers, pero la primera serie Super Sentai, perdón, doctor Iván. El título para la distribución internacional es The Jackers. The Jackers. Porque ya, la traducción está así rollo nazi, a lo mejor no... No acaba de gustar mucho, sobre todo en la época que era, evidentemente. Lo que decía, que estas son las dos primeras series, las abuelas, por decirlo de alguna forma, de lo que serán los Power Rangers, pero la primera serie que ya incorpora dentro de todos los clichés, la que ya hará, la que sentará las bases sobre la que se sentarán todas las posteriores que han llegado hasta el día de hoy, es la que se estrena el año 79, el año después de el estreno de Spider-Man, una serie que Tony, no sé si tú conocías este dato, pero también se contó con la colaboración de Marvel Comics. No lo sabía. Marvel estuvo, explica muchas cosas. Marvel estuvo involucrada en el desarrollo de esta tercera serie de Super Sentai, que ya incorporará los robots y todas estas movidas tan clásicas. Una cosa, Fonso, una cosita. Lo que actualiza, o sea, lo que añade esta serie son el robot en sí. La combinación de robots no, eso ya vendría más tarde. Claro, o sea, porque tiene, el Leopardón exactamente, tiene su propio robot, Battle Fever. Sí, pero no tiene lo que sería la combinación de 5 robots en uno y bla, bla, bla. O sea, es un dato interesante porque la venta de juguetes vendrá después mucho más bestia, que ya había aquí, evidentemente, pero vale la pena tener este dato en cuenta. O sea, que la fórmula todavía no está del todo refinada. Exactamente, tiene que evolucionar todavía un poco más para ser lo que conocemos actualmente. Esta serie, como bien ha comentado Tony, se llama Battle Fever G, que doctor Iván tiene datos al respecto, traducciones, historias. No, pero bueno, es Fiebre de Batalla J, que tampoco tiene mucha historia. El autor no será el que hemos comentado hace un momento, sino que será Saburo Yatsude, conocido también por haber firmado otras series de robots gigantes como con Butler V o Tosho Daimos. Con Butler V. Con Butler V, el 5 es el Daimos. El Daimos, correcto. Pues sí. Este hombre, claro, los que seáis menos aficionados al mundo de los robots japoneses, con Butler V o Tosho Daimos posiblemente no suenen, pero son unos clásicos de juegos como Super Robot Tyson. Sí, ¿no? Es un tipo que ataca con yoyos de electricidad. Correcto. Sigue un pedazo tornado que te cagas. Correcto. Y en la época parecía buena idea. Sí, amigos. Sí, sí. Aún a día de hoy, meterle un ángel con eso está muy bien, de Evangelion. Y ya, pues lo que comentamos, como me ha comentado Tony, la fórmula todavía habrá de tener una última vuelta de tuerca, pero ya en esta serie, en Battle Fever G, tenemos esta fórmula que hemos visto repetida hasta la saciedad y que era básicamente pues la base de los Power Rangers, que es, ¿no? Aparece el villano de turno, los Rangers le aparecen los masillas, los Rangers pegan a los masillas, luego pegan al villano, el villano se vuelve grande, convocan al robot, lo derrotan y pa' casa. Fíjate además que a lo largo de estas primeras series, quizás con lo que vendría a ser el rebufo de Kamen Rider, evidentemente, se hace un especial hincapié en los vehículos de los personajes, vehículos que, como ya decíamos, no van a formar parte del robot todavía, pero que si bien tiene escenas de lucha, tiene sus escenas de masillas y tal, se hace especial hincapié en lo que vendría a ser sus coches, sus motos, sus lo que sea que montan y que al fin y al cabo se convierten en un punto importantísimo dentro de la propia serie, creo. Al fin y al cabo, Tony, estamos en el año 79, estamos en el año del estreno de Star Wars. ¿Fue este año, el 78? Por ahí, sí. Esta es la época, es la época de Star Wars, es la época en que por fin se descubre, las grandes empresas, los grandes estudios de cine y compañía descubren el filón del merchandising. Es aquí cuando, gracias a la mediación de George Lucas y otros genios, las empresas ven el filón enorme que es vender productos relacionados con las series, películas, y otro tipo de producciones, con lo cual es lógico que ya la gente que desarrolla esta serie ya estén pensando también en el mercado del juguete, ¿no? Al fin y al cabo. 1977. Bueno, es la época. De hecho, sería más o menos el 79 el año en que llegó a Japón, porque sé que llegó a bastante tarde. Pero bueno, una fórmula que, insisto, al margen de 4 modificaciones, no ha cambiado demasiado, ¿no, Tony? No mucho, pero vale la pena decir dos cositas antes de pasar de Battle Fever G. La primera es que es el debut de Machiko Soga, una mujer que será muy importante a lo largo de la historia del Super Sentai, que se la considerará de hecho la reina del Super Sentai, y que nosotros la conoceremos muy bien por ser Rita Repulsa en lo que vendría a ser después. Kyuryu Sentai Shuranger. Y sobre Battle Fever G, decir que hay una peculiaridad interesante en este escuadrón, y es el hecho de que son personajes de países. No serían, ¿cómo decirlo? ¿Son no es Gaijin? Sí, son japoneses con distintos roles, ¿vale? Por ejemplo, la chica es Miss América, el protagonista es Battle Japan. Un momento. Una japonesa es Miss América. Sí, sí, sí, sí, sí. Y además es uno de los sentais más feos. O sea, quiero decir, uno de los muñecos más feos que se han hecho jamás. Os voy a enseñar una foto mientras os cuento. Y gente que estés al otro del micro. El protagonista es Japón. No lo vais a ver. No lo vais a ver, pero bueno, como podéis poner pues, en el blog las cositas, creo que será muy interesante que lo pongáis. Te vas a pasar tu material. Sí, no te preocupes, no será un problema. Son estos cinco. Ay, qué feos, por favor. Y decir que eso, el protagonista es Japón. Tenemos a Battle France, Battle Urs. Ay, por Dios. Battle Kenya, que es el negro. ¿Battle Kenya? Sí, sí, sí. Tiene que ser un negro. Exactamente, que es absolutamente negro. Y luego tenemos Miss América, que como podéis ver, tiene pelo. Tiene una peluca encima del casco. Algo que no volvió a ocurrir en toda la serie. Parece un conejo. No entiendo por qué, Tony. Entre dentro del escuadrón, evidentemente sí que habría gente con pelucas a lo largo de la historia del Super Sentai, pero dentro del propio escuadrón no volveríamos a ver esta lamentable y penosa idea. Bueno, es que es lo que comentamos, es que ha habido desde el año 79 que se estrena esta serie Battle Fever G y desde antes ya, pues tenemos que de forma ininterrumpida se ha emitido cada año en Japón, por supuesto, se ha emitido de forma ininterrumpida una serie Super Sentai, ¿no? Uh-huh. Solo que para no hacerlo aburrido, pues cada año la serie se renueva a sí misma con nuevos protagonistas, nuevos villanos y una nueva temática. ¿No es así, Tony? Sí, por supuesto. Siempre se cambian para empezar. No suele haber una, ¿cómo os diría? No suele haber una continuidad entre las series nunca, ¿vale? Ahora borrón y cuenta nueva. Sí, siempre es borrón y cuenta nueva. Y normalmente cuando hay continuidad entre ellas por algún motivo, suele ser por motivos de cameos y tal. Pero no es que sea dentro del mismo universo, ni mucho menos. Además que los temas son tan sumamente variados entre ellos. Que pueden pasar de dinosaurios, como podría ser Sea Ranger, a pasar a energía nuclear, a pasar a policías del futuro como Deca Rangers. Ahí quería entrar, Tony. Pues aventureros, etcétera. A pesar de que varíe todo, siempre hay, se nota al fin y al cabo, son los niños se quieren vender juguetes y los niños son la gran parte potencial de público. Hay temáticas, ¿no? Están los Sentai Samurai, los Sentai Pirata, los Sentais de Kung Fu, los Sentai Magos, sí, los de los que vuelan, los ninjas, los ninjas, los policías, todo lo que te puedas imaginar. Los Sentai Animales Prehistóricos. Por supuesto, que además es un tema que se ha repetido en tres ocasiones. Pero esta es la primera, ¿no? La que vamos a hablar aquí, los Sea Ranger, es la primera vez que se repite, sí. Los niños de Japón, como la mayor parte de niños del mundo, les mola el tema de los dinosaurios, amigos. Evidentemente. Pero tú sabes lo que debes aprender aquí con unos superhéroes que andan, que no triunfan y que son de dinosaurios. Y no olvidemos, y no olvidemos que al fin y al cabo esto se está estrenando en los 90. Que es el momento álgido de los dinosaurios entre los chavales, ¿no? Que dará también propiciará estrenos como Jurassic Park, sin ir más lejos. El caso es que la 16ª entrega de la serie, si no voy errado, es que el Tony me tendrá que ir corrigiendo. No, sí, es 16ª. La sí. 16ª entrega de la serie, los que conoceremos como los Power Rangers, son esta serie Super Sentai de animales prehistóricos, la primera. De ahí que sus motivos, recordaréis bien, que eran motivos de armaduras con el tiranosaurio, el triceratops, el petarodón. Un mamut, el triceratops y... ¿El dientes de sable? El dientes de sable, perdón, uh-huh. Correcto. Son esos motivos de animales prehistóricos. Aquí, claro, aquí lo veíamos un poco con... De hecho, no hacían mucho hincapié en ello, en que esas armaduras tienen motivos prehistóricos, pero estaban ahí, eran reconocibles, ¿no? Exacto. Yo creo, además, lo veíamos claro, evidentemente, con los Zords, ¿no? Con lo que vendrían a ser los robots. Exacto. Que aquí ya sí en que en la primera eran... parte, al menos. Sí, la primera... sí. Es que esto... Vamos pero, a recuerda, Tony, la palabra es después. Después, ya lo sé. La palabra es soy fiel oyente, sé de qué va el tema. Entonces, claro, hemos llegado a un momento en que estamos diciendo abiertamente que en Japón se están haciendo una serie de series, sé que es un poco triste decirlo así, pero es verdad, es una serie de series que a ritmo anual se está renovando a sí misma con estos superhéroes enmascarados con diferentes motivos. Y decimos que los Power Rangers es la 16ª entrega de esta serie japonesa. Pero, Funs, yo claro. Cuando vi los Power Rangers no eran japoneses. Ahí está. Efectivamente. Veo que va muy bien encaminado Toriwan haciendo las preguntas adecuadas en los momentos adecuados. Había una que tenía cara como de asiática, pero no eran japoneses. Era vietnamita americana, de hecho. ¿Cómo exactamente? La pregunta formalmente sería, ¿cómo exactamente una serie filmada en Japón en el año 1992 con actores y doblaje japonés, evidentemente, acaba convirtiéndose en el zenit de la americanidad de los 90, llamada los Mighty Morphin Power Rangers. Mighty Morphin Power Rangers. Digamos, vamos a hacer un momento, otra vez, ejercicio histórico. Digamos que los mercados internacionales no tardan en darse cuenta, no son tontos, no tardan en darse cuenta del éxito del Super Sentai en Japón. Y hay varias cadenas que importarán estas series tal cual, en ocasiones incluso sin doblar y solo con subtítulos. Hay algunos lugares del planeta en que se emite tal cual en japonés, en versión original subtitulada. Bioman. Por ejemplo. Es normal, ¿no? Estamos en los 80-90, una época, en sobre todo los 80, yo diría más, los 80 es una época en que las televisiones van a la caza de productos internacionales que emitir en sus parrillas, ¿no? Dibujos animados, es un poco cuando el manga empieza aquí a florecer con la ayuda de gente como Marius Wistain, como comentamos en su momento. Digamos que cada país tenía su Marius Wistain particular, que iba buscando por el mundo obras y producciones que emitir en sus parrillas de televisiones que en muchos casos estaban naciendo, ¿no? Y necesitaban llenar esos huecos. En España, sin ir más lejos, se llegaron a estrenar algunas de estas series en los 80. La más popular de ellas, y que me parece que vamos a dedicar un momento a comentar, fue Bioman, la octava entrega de Super Sentai en el año 1984. Yo he de confesaros que Bioman es un producto que tengo muy difuso, muy difuminado en la memoria. Yo sé que tenía la Delfín. El muñeco, recuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Yo me pillé muy pequeño Bioman, muy pequeño. Sí, pero recuerdo tener el muñeco de la Delfín, la azul, y de hecho la primera Sentai azul femenina. ¿Qué motivo tenía esta? El Fuker. Que eran, no eran animales. Eran animales, sí, eran el halcón, el cóndor, el delfín, el león y el quinto, no me acuerdo, era el verde y no me acuerdo cuál era. Pero el caso es que esta serie además tiene el honor de ser la primera serie que sí eran los animales, o sea, los robots uniéndose dentro de sus propios Thors y tal, sí. O sea, esta ya es un poco la primera que ya sienta la sí, base. Sí, Choyu Sentai Lifeman, que se llamó en Japón. Y que entramos aquí con las traducciones japonesas y los problemas que conocemos de siempre, amigos. Porque resulta que 2 años antes hubo una serie llamada Chōdenshi Bioman, que no tiene nada que ver con Life Man, que fue el Bioman que nos llegó aquí a nuestras fronteras. Y que, bueno, Bioman además es una serie que por lo poquito que sé está muy bien considerada dentro de Japón. Es como una de las series más míticas del universo Sentai. Uh-huh. Y así lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que el Ranger Rojo de esa serie fuese casi el protagonista de la película del 25 aniversario de los Sentais. Una película que reunió además a todos los Rangers rojos en un mismo escenario para liarla muy parda con los Gau Rangers. Bioman se estrenó en muchos países del mundo, en muchísimos, y en algunos, creo que España no fue el caso, que me corrija, doctor, si me equivoco, se estrenaron las secuelas del Super Sentai japonés, y llamándolas Bioman 2 y Bioman 3. Puede ser. Yo sé que en Brasil, por ejemplo, es muy famoso todo este fenómeno del Super Sentai, sí, antes de los Power Rangers en japonés, quiero decir, con los actores japoneses y tal. Y algunos países de Sudamérica también han tenido su ración de bueno, series. En televisión española, fue un éxito moderado, ¿no? Sí, aquí. Bioman la echaron por aquí. O sea, sí. yo recuerdo verla por la tele. ¿La versión española? Sí, a ver, yo de hecho. Con creo... un opening maravilloso. Sí, verde, rojo y azul. Sí. Era Bioman, la época. Bioman, defensor de la tierra. Sí. Wow. Bueno, la cuestión es que. Yo me parece que la versión nuestra debió llegar de la versión francesa, o uh-huh. puede que compraran los derechos al mismo tiempo, porque en el Club Dorothée lo echaban también. Club Dorothée, que es algo así como... El Club Dorothée es como el contenedor que había en la televisión francesa para emitir contenidos para los chavales. Como aquí Club Super 3, el Club Chavarín, etc. Efectivamente, etcétera, ¿no? O sea, echaban anime, echaban series de estas en plan orientadas a chavales, pues echaban el Bioman este, por ejemplo, y otras... Y un recurso que todos los afortunados poseedores de una parabólica o de familia en Francia siempre nos ponían los dientes largos, porque allí vivían en el anime y el manga de una forma muy distinta, y yo recuerdo sin ir más lejos cuando viajé a Francia y me compraba la revista Club Dorothée que publicaba el manga de Dragon Ball, y me acuerdo que se publicaba el manga de Dragon Ball en la época de Trunks, y aquí íbamos todavía por el planeta Namak, ¿sabes? Era sí. aquello que dices, madre mía. A ver, para los que no vivieron coña con el Club Dorothée. Para los que no vivieron esto en su época, el Club Dorothée, la revista lo que hacía realmente era coger fotogramas, o sea, pantallazos de la propia serie. Y los publicaban como si fuera un tebeo. O sea, hacían las viñetas, eran los pantallazos del capítulo, con el bocadillo, con lo que estabas diciendo. Funcionaba. Que funcionaba, porque como no hay otra cosa... No, volviendo a Bioman, ¿cómo vivió usted Bioman? Pues yo sí que la vi, pero no la tengo... Pues, tampoco me acuerdo mucho, porque también era yo bastante chaval. La echaban... Me recuerdo verla por la tele cuando estaba en casa de mis abuelos y poco más. Es que estaba bien, se salían de ahí pelándose con los masillas, ahí... Y estaba bien, aparecía el robot, se hacía gigante, salían ahí, se montaban en el robot y ya. Pues. Oye, el Fucómetro me pide urgentemente decir una cosa que no hemos dicho, y a es ver. Que los primeros Sentai, si os fijáis, la gran mayoría llevaba bufanda siempre. Sí, o sea, os habéis fijado, Kamen Rider, ¿no? Como también, Kamen Rider, exactamente. Pero al final se jubiló la bufanda. ¿Pero que pasaban frío o algo? No, era una tradición. Es molón. Es molón. Sí. Pero molaba mucho más el hecho de que los Go Rangers, los primeros, llevaban capa. ¡Capa! Eso mola mucho. Que no lo han vuelto a llevar, ¿no? ¿Capa? Yo, así a bote pronto, diría que... Bueno, sí, los Maggie Rangers sí que llevaron, pero no muchos más. Pero es que llevaban una capa de verdad, porque los Maggie Rangers llevaban una capa muy corta, ¿sabes? Y no molaba tanto. No, si te has dado, pero además, que los Maggie Rangers no molan nada. Si te fijas, normalmente en el traje de piloto de Zero japonés también llevaban. O sea, creo que es parte del equipo de los pilotos. Llevan bufanda. Mira el fútbol que da. Esta que va a explotar. Bufanda y el típico. Es la típica. Como de gorro y tal. Es la típica imagen del piloto de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. ¿No? Entonces, yo imagino que el traje de Kamen Rider, ya, que va de piloto, de hecho. Viene de ahí. Después supongo que el resto de Sentai lo debieron aprovechar. Pues sí, no te extrañe ni un pelo, vamos. Volvemos a Bioman. Bioman hemos comprobado que es una serie muy importante. Es la primera que introduce este concepto de los robots fusionándose. Es la primera que tiene un éxito internacional, entre comillas. Y Bioman también es importante porque es la comercialización internacional lo que pone en el foco de nuestra atención a un ser humano que es remarcable, o como mínimo tenemos que mencionar con cierta importancia, porque es uno de los principales responsables de que estemos aquí hoy comentando esta serie. Estamos hablando de Haim Saban, el hombre que fundó la compañía conocida como Saban Entertainment. Y aquí es cuando ya posiblemente muchos de vosotros recordáis como en pequeñín, y en aquel momento nos preguntábamos qué es esto, encima del logo de los Mighty Morphin Power Rangers aparecía un Saban. Es el jefe. Es el jefe. Pero no sabíamos muy bien, no sabíamos qué era exactamente eso. Veíamos al final de la serie lo de el logo de Saban Entertainment, pero nos preguntábamos qué era eso de Saban y qué tenía que ver con el título de la serie, ¿no? ¿Qué, Funs, dinos, qué ha hecho este hombre? Bueno, lo que no ha hecho. Saban Entertainment es fundada en los años 80 por los músicos Haim Saban, el comentado Haim Saban, y Shuki Levy. Haim Saban creo que es egipcio, si no voy errado, y tiene que emigrar a Francia en primer lugar por los problemas bélicos de la zona en esa época. Que me estás diciendo que unos músicos han fundado una compañía esta. Y... De hecho, Saban Entertainment empieza precisamente como eso, como un estudio de músicos afincado en Francia. Luego será cuando se trasladarán a Estados Unidos. Un estudio de músicos que se dedican básicamente a componer los temas musicales de series de dibujos para niños. Y ellos son los autores, pensaréis, hombre, bueno... Vale, componen musiquita, tal, sí, alguna cosa ahí en Francia. ¿Hemos oído algo de ellos? ¿Algún super pues mega posiblemente éxito? Habréis oído cosas de ellos porque ellos son los autores de los inconfundibles temas, pues nada, de series que tampoco marcaron mucho. Inspector Gadget. Anda la hostia. El show de Super Mario Bros. Oh. He-Man y los Maestros del Universo. Te doy 30 minutos para soltarme. Colorado. Poco a poco esta gente se fue metiendo en el panorama televisivo y empezaron a convertir su estudio musical en una productora, al fin y al cabo, aunque sea de importación de productos audiovisuales, y empezaron a importar sobre todo en América, cuando se trasladan en el 80 y poco, se trasladan a América, y son los responsables de la importación a nivel mundial de series como La Aldea del Arce, aquí comentado en este programa, y también de Los Gatos Samurai, doctor Yuan. Dios los bendiga. Y de hecho, Los Gatos Samurai tienen una historia a este respecto. Hola, amigos. El otro día, buscando información de Los Gatos Samurai, descubrí que... ¿Os acordáis que la versión que nos llegó aquí, que lo echaban por el Canal Plus originalmente... Tenía ese doblaje ahí tan cachondo de... Rollo Chicho Terremoto, inventado. Sí, ¿no? Un poco. Que tenía muchas referencias a la cultura popular y decía muchas coñas. Eso es cosa del señor Saban. Digamos que el tío cogió la serie y dijo... Es que esta serie no te encuentro traductores buenos, así que me voy a inventar los diálogos y el argumento. Y a ver qué pasa. Y ya verás cómo mola. Y pues, funcionó. Y funcionó. Una serie que tiene muchos elementos del Super Sentai, de hecho. Es verdad. Sí, correcto. Una serie que tiene muchos elementos. ¿Sabes que van a sacar este año? La sacan en Estados Unidos en DVD y Blu-ray. Porque porque este año va a ser el 50 aniversario de Katsunoko. Ah, y qué bueno. Y entonces sacan la serie entera. Pero es que en Estados Unidos van a sacar dos versiones. Ajá. Uh-huh. Una la versión con el doblaje chungo de Saban y otra con la versión en japonés con subtítulo. Está muy bien eso. Hombre, puede sacar también el doblaje sudamericano que tuvimos aquí. Sería un gran pisote. Sí, pero habría que ver si la versión americana tiene el doblaje, porque claro, ahí sí que tiene un público... O sea, es Saban, al fin y al cabo, este músico famoso por haber hecho estas composiciones tan interesantes, es el que, entre comillas, nombra a ese robot zorruno gran quesote. Ah, sí, eso, no quesote. Sé, en inglés no sé cómo es, realmente, pero sí. Chisote. El gran quesote. Saban Entertainment también colabora en la importación de Dragon Ball a América y también de las primeras entregas de Digimon. O sea, uh-huh. Estos hombres, hasta su venta en los años 90 y pico, está muy metido en el mundo del manga anime. Y yo digo, creo que lo último que distribuye a nivel internacional es Digimon. Pues ya ves, un gran éxito, además. Sí. Su importancia llega a ser tanta incluso que estuvieron metidos en la colaboración francesa-japonesa Ulises 31. También estuvo ahí broma. Metido. O sea, poca coña. Entonces, ¿qué pasa? Jaime Saban, en el año 86, ya Marvel y Toei, de alguna forma, han ya partido peras. Ya han dicho, ya, esto no va a funcionar. De hecho, la Marvel ha intentado trasladar el Sentai a América. Ha pretendido, pues, aprovechar que ya tienen fundado un estudio de cine, el Marvel Studios, y que ya tienen una infraestructura muy grande. Stan Lee y compañía querían llevar el Sentai a Estados Unidos. Querían que Marvel fuera quien llevase el Sentai a Estados Unidos, pero la cosa no prospera. ¿Qué hubiera pasado? Si de la misma forma que Spider-Man se convirtió en Super Sentai en Japón, Marvel hubiera traído el Super Sentai a Estados Unidos, ¿qué podría haber pasado, doctor Iván? Me estoy imaginando al grupo de cinco mutantes que van vestidos de colores distintos y que se meten dentro de un gran robot con el cual luchan contra un enemigo gigante. Marvel, por eso, parece que al final el proyecto no continúa adelante, parten peras, el contrato se pierde, se echa a la basura. Y dice la leyenda que en ese momento Saban está viajando por el mundo, está viajando por tierra, extranjeras, y en su viaje a Japón se queda prendado del Super Sentai, que debe pillar en un momento en el hotel haciendo zapping. Dice, ¿esto qué es? Estos que están aquí pegando de colores, pegando botes y luchando contra un bicho gigante. Saban demuestra interés hacia este género de tanto éxito en Japón. Ve que los niños están locos por él, juegan con él, y es cuando importa y traduce la mencionada Bioman. Pero Funs, ¿traduce o traduce? Bueno, ese es el problema, ¿no? No lo sabemos muy bien. Imagino que segundo. Es que no lo sé, porque has comentado antes que teóricamente se había importado en algunos países ya. Sí. En versión original traducida. Con lo cual se supone que esta al menos había traducción en algún lugar. En algún lugar como mínimo. Cuidado, porque esta es la Bioman original, ¿sabes? No es Lifeman, que es Bioman, que nos llegó aquí, ¿sabes? Entonces esta Bioman llegó a países, algunos países, pero no tantos como Bioman. O sea, Lifeman. De hecho, sí. Perdón, miráis, por el lío, pero sí, es que maldita sea. Final Fantasy 3, 2. Hay muchas series de los 80, insisto. En los 80 hay un gran auge de búsqueda de mercado audiovisual y hay muchísimos países del mundo que están comprando estas series. Una por aquí, una por ya la están emitiendo de alguna forma, ¿no? Pero Saban es con esta Bioman, ¿no? Con la que empieza a despuntar en el terreno de la importación de productos, ¿no? Y el éxito de Saban con este producto mencionado, pues fue relativo. En algunos países funcionó muy bien, en otros no tanto, pero convence a los productores que ahí hay algo que puede funcionar muy bien, que tienen ahí una pequeña mina de oro. Y siguen trabajando en la franquicia, insisto, un Bioman 2, Bioman 3, que llevará... ¿Para qué cambiarle el nombre si ya funciona como Bioman? Los niños son tontos, ya sabemos cómo. Esto siempre que comentamos en este programa, cómo los productores occidentales creen que los niños son tontos. No, no son tontos. En Japón no lo está tan estúpidamente. No hay problema, absoluto. ¿No? Además que trabajando. Tú fíjate, Funs, y esto seguro que lo comentaremos más tarde también. Hombre, después. Lo tonto después. Que es Power Ranger, o sea, quiero decir, lo tonto que es el concepto del Power Ranger occidental, y lo serio o familiar, mejor dicho, que es el concepto de Super Sentai, una serie que puede verlo cualquier miembro, sí, de la señor. Familia sin sentirse avergonzado. Sí, o quizás se pueda sentir avergonzado, pero no tanto como los Power Rangers. Eso es una cosa muy habitual y que siempre ha sido uno de los factores de crítica cuando Dr. Iván y yo éramos muy jovencitos y empezábamos a meternos en los círculos otaku, ¿no? De cómo en general, insisto, esto ya ha ido cambiando con el tiempo, en general en los 80 y 90 las producciones para niños en América eran producciones que eran para niños exclusivamente, mientras que en Japón eran productos que podían ser disfrutados por toda la familia sin sentirse estúpido. ¿Qué hemos aprendido en el capítulo de hoy, niños? Correcto. Es lo mismo que comentamos en La Aldea del Arce. La Aldea del Arce es una serie que sus valores educativos son innegables. Los valores educativos de familia, de comunidad, de ayuda al prójimo, son indudables. Aprende un niño viendo esa serie, aprende por sí solo. Más en América creyeron que los niños son tontos y introdujeron esa Miss Marple al final de cada capítulo, resumiendo a los niños qué habían aprendido en el capítulo de esa semana. Eso es tratar al niño de idiota. El niño aprende con el mismo capítulo, porque la serie está tan bien parida en ese sentido de educación educativo que no hace falta. Yo creo que es justo el efecto contrario a lo que pretenden. Exacto. Porque es que si tú le estás haciendo al niño que en vez de ser un producto para que el niño se divierta y se lo pase bien, le estás diciendo que no, que es un producto en el cual tiene que aprender cosas. Correcto. Dices, joder, el niño se está viendo el capítulo porque tiene ganas de pasar un rato divertido y ver algo que le guste, no para que le enseñen cosas. El tema de siempre, amigos. Uh-huh. Pues lo dicho, Saban continuará con la mosca detrás de la oreja diciendo, esto es Super Sentai, ha de molar, pero es que debe buscar la fórmula. O sea, Bioman ha funcionado bien, pero seguro que hay una fórmula que conseguiremos que funcione, pero de una forma apabullante. Hemos de buscar esta fórmula, y la fórmula la descubrirá a principios de los 90, en el año 1993, cuando Haim Saban estrena, produce la primera entrega, la que todos conocemos, llamada Power Rangers. Una producción que, ¿cómo la hace, doctor Yuan? Sí, porque mezclando, atención. Mezclando, esto es muy fuerte cuando lo piensas fríamente. A ver. Doctor Yuan, lo que hace Saban es mezclar las escenas de acción japonesas originales, en que los protas van tapados porque van con esos cascos tan molones, con nuevas escenas filmadas de cero con actores americanos y temáticas más propias de la cultura estadounidense. Agárrate. Muy, muy fuerte. Vamos a explicarlo, si te parece bien, otra vez. Por favor. Tú tienes los capítulos de Curious Sentai Shuranger. Con un argumento X. Argumento X. Luego hablaremos del argumento del original y del que tuvimos en España, ¿no? Tú pillas Curious Sentai Shuranger y apartas todas las partes en las que los actores hablan, los quitas. Y solo te quedas con las luchas. Digamos, en las que no están tapados. Exactamente, ¿vale? Tú las quitas, no existen, ¿vale? Y sustituyes esas escenas por actores americanos con quehaceres americanos y zumos en el bar del instituto, ¿vale? Eso es básicamente lo que hacen con esta historia de Power Rangers. ¿Sabes lo chungo, Tony? Que a pesar de que cuando lo piensas fríamente es muy fuerte... Y traerá problemas. Y traerá muchísimos, muchísimos problemas que comentaremos, como no, después... O benditos problemas para todo ello. Benditos problemas. Es algo que los otakus de la época, claro, se nos pasó. No. Tony en aquel momento era jovencito. Sí. Tony no tenía antecedentes. Tony era jovencito en aquel momento, pero Yuan y yo, que éramos un poco más mayorcetes, sobre todo Yuan, que es un anciano. Algo olía, ¿no? Sí. Ese cambio de cámara olía. No es solo que olía. Vaya, esta montaña que sale en todos los capítulos. La montaña. La montaña tiene historia también. Tiene también historia, luego la comentamos. No solo es el hecho de que oliera, porque somos más mayores y tenemos un poco más ojo crítico, sino que además ya lo habíamos vivido. Ya sabíamos que era que una mente iluminada americana hiciera de las suyas con la producción de una serie de Dr. Yuan, Cal Mazzek. Ay Dios, el innombrable. Recientemente fallecido, por eso, sí. También con un respeto, hay que hablar de su figura. Sí. Cal Mazzek ya, antes que Saban, de hecho Cal Mazzek y Saban, seguro que en algún momento, debido a sus antecedentes de audiovisuales, seguro que en un momento se toparon de frente. Cal Mazzek ya había hecho esto. Seguro que hicieron un high five ahí de ¡cómo mola, chaval! Cal Mazzek ya había estado allí. Cuénteme, doctor Yuan. A ver, no sé si os sonará una serie que se llama Macross. Posiblemente Macross no, pero sí que le sonará. Si no suenas normal, porque nosotros lo que nos llegó aquí se llamó Robotech en realidad es un Power Rangers, pero con anime, amigos. Es en plan de, oh, vaya, esta serie de robots japonesa está bien, pero yo voy a hacer un guión mucho más molón mezclando tres series. Correcto. Y me invento los diálogos, amigos. Y después tengo una serie que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza, pero a que mola. Claro, entonces, estas figuras de Saban, las figuras de Cal Mazzek, son figuras contradictorias, ¿no? En Estados Unidos, porque los frikis de la época, los otakus americanos... Controvertidas. Los ven como, por una parte, es cierto que son los primeros pioneros que trajeron productos de herencia japonesa a sus mercados, fueron los que allanaron el camino, entre comillas, pero al mismo tiempo destrozaron, violaron por todos los agujeros del cuerpo, destrozaron unas series que, oye, al fin y al cabo, qué respeto estás demostrando al autor original cuando tú estás cogiendo los cachos, estás haciendo con ellos, cortando, pegando, coloreando. ¿Qué respeto tienes hacia el autor original? Por más que sea una serie para niños, da igual, es una obra de arte. Es como si tú coges, recortas la Mona Lisa, la metes encima de las meninas y cortas... Y coges la cara de Carlos IV y le pones la de una menina o la del perro. Exacto. Ahora que estamos con el tema Borbón. He cogido cosas súper chulas y es más molón así. No es más molón. Hombre, yo querría verlo. Ya, yo también, pero es una falta de respeto enorme. Por supuesto. Bueno, a ver, esto en el cine, Woody Allen lo hizo. Hizo una película, que es la de Faster Pussycat Kill Kill. Uh-huh. ¿Sí, no? Kill Pussycat. Ahora no recuerdo exactamente el nombre, pero que de hecho era una película, no sé si era japonesa también, que digamos que la redobló. O sea, hizo una cosa parecida. Cogió el metraje y se hizo una peli nueva. Pero a ver, en ningún momento intenta esconder lo que ha hecho. Claro. ¿Sabes? Tú sabes que el tío ha hecho esto, que es lo bueno. O sea, con Mighty Morphin Power Rangers, no, el tío está viendo una serie de, mira cómo mola la serie nueva esta que he hecho. Y dices, no, no, tío, que lo que has hecho es reaprovechar otra serie y meterle cuatro escenas nuevas. Correcto, así que bueno, esos son los Power Rangers. Ahora ya tenéis la respuesta de qué son los Power Rangers. Es una serie japonesa con pegotes de argumento y actores americanos, pues guionizados por la corte de guionistas de Saban, ¿no? Esos son los Power Rangers. Y a pesar de este corta pinta, pega colorea, como a mí me gusta llamar estos ejercicios, estos experimentos, pues el éxito de estos Mighty Morphin Power Rangers es incuestionable. Tanto que Saban lo alarga 3 temporadas. Pero claro, Tony, aquí tenemos un problema. Si estamos diciendo que las series japonesas Super Sentai duran un año, anda, los Power Rangers duran 3, anda, ¿qué hacemos con esto? Anda, pues. Y tenemos un problema gordo, es, ¿no? Un problema bastante gordo, de hecho, porque las batallas son las que son y el hecho de repetir escenas, pues a veces puede funcionar. Canta pero, un poquito al final. Pero no siempre va a funcionar, y aunque los niños son tontos, algo van a oler con todo esto, ¿no? Mamá, y mamá, esta montaña la he visto ya, ¿eh? Sí, sí, pero la historia de los zumos es distinta. Sí, o sea, sí. La historia de los zumos es por el tema de que siempre están en el bar, siempre, ¿sabes? Con tío, el simpático camarero americano. Es muy fuerte. ¿Sabes? Nunca ves pagar una copa en ese bar. Dicho sea de paso, nunca ves pagar una copa. Yo creo que ese hombre vive de dar zumos, dar fruta. Pero eso es otra historia, ¿no? Pero claro, llega un momento que te quedas sin contenido, evidentemente, ¿no? Y el Sentai avanza en Japón, ¿sabes? Ellos, claro. Aunque la Toei y Saban tienen un pacto hecho, sí, evidentemente, en el que se ceden ese material y Saban hace lo que le da la gana con él, no tienen intención Toei de seguir con los Shurangers si los Shurangers acaban. Claro, entonces profundizaremos en más detalle después, pero básicamente, ¿qué hacen para solucionar ese embrollo? Básicamente, pues usar escenas de otras series Sentai que vendrían después, como Dai Ranger o Kaku Ranger. De ahí el cambio de robots. Por supuestísimo, porque cuando los Megazords cambian a los Thunder Megazord, no sé si recordaréis, sí, ese cambio, sí, sí, de robots, son los robots de Dai Ranger, ¿vale? La que es una serie que no está basada en dinosaurios, está basada en artes marciales chinas, que dices, no tiene absolutamente nada que ver con dinosaurios, ni remotamente, y los robots no parecen dinosaurios en ningún momento. Ah, amigo, te lo vamos a intentar colar, y la colaron. Y la colaron. De hecho, yo tenía el Thunder Megazord en muñeca. Madre, anda, que no molaba eso. Pero entramos luego en los juguetes. Y luego, pues, con Kaku Ranger era de ninjas. ¿Qué tienen que ver los ninjas con las, bueno, artes marciales chinas? La película. Ya hablaremos. Bueno, así que esa es la historia, básicamente. Profundizaremos después, Tony. No sé si tendremos que profundizar ahora después de esto, pero como se encontraron con ese problema de que aunque los Sentais cambiaban de traje, sí, cambiaban de enemigos y tal, sí, no habían Sentais, digamos, con los trajes de los Sea Rangers luchando. Uh-huh. Entonces la Toei se vio obligada, previo pago, evidentemente, a realizar escenas exclusivas para los Power Rangers. Sí, que he leído que esto en Japón se les conoce amistosamente como Sea Ranger 2. Exactamente, exactamente. Entonces, usan enemigos de Dai Ranger o Kaku Ranger, que claro, los trajes al fin y al cabo los guardas y los tienes ahí para cualquier uso, evidentemente. Se dice que incluso están todos guardados en alguna parte y que eso podría ser un museo de la hostia. Y usas enemigos de Dai Ranger para luchar contra Sea Ranger y el Dai Ranger blanco, que eso es otra historia también. Exacto, que tiene. Entraremos también, vale, después, vamos, no vamos, te preocupes. Pero ¿qué pasa? Son 3 temporadas de Power Rangers, pero al final ya empieza a oler un poco ese panorama, empieza a apestar un poquito, eso de coger escenas, decir a los japoneses que rueden tal. Entonces, Saban, en el año 95, si no voy errado, opta por decir, oye, déjate de historias, vamos a continuar, esta vez sí, vamos a continuar el estilo japonés. Y ahora sí, Saban adopta la estratagema japonesa, Tony, que es hacer series anuales usando esta estratagema, ¿no?, de cambiar todo. Exactamente, entonces a partir de aquí empezaría con los Power Rangers Zeo, si no me equivoco. Los primeros son los Alien Rangers, puede ser. Están Alien Rangers, los Power Rangers Zeo, los Turbo, no, los Time yo, Force. Yo juraría que empezábamos con los Power, pues, Rangers Zeo, que son, bueno, de hecho, Tommy, que es el personaje que fue verde-blanco, uh-huh, pasa a ser el rojo, que es como el capitán. Es otro tema interesante porque, insisto, todas las series continúan. Insisto, ha habido, igual que en Japón, ha habido desde los Power Rangers una serie anual en Estados Unidos dedicada a X Power Ranger, pero mientras que en la japonesa hay este borrón y cuenta nueva que hemos comentado hace un momento, en América no, Tony. Uh-huh. En América se mantiene una continuidad, entre comillas. En un principio sí que hay una continuidad entre ellos. Juraría que hasta Turbo Ranger, como mínimo, sí que hay una continuidad. Lo que vendría a ser la tercera generación de Power Rangers, que son los Turbo Rangers, que incluso tuvo película. Uh-huh. Hay una continuidad entre ellos, pero no sé cuál es el momento exacto en el que esa continuidad deja de ser canon. Quiero decir, dejan de ser una serie tras de otra y comienzan a ser personajes que no tienen nada que ver entre sí, dejando de lado, como decíamos antes con los Sentais, exactamente igual, en momentos de cameos en los que sí que tienen continuidad, o Power Rangers Dino Force, que vendría a ser una especie de continuación de los Power Rangers, Mighty Morphin Power Rangers de dinosaurios, y de hecho sale Tommy y, si no me equivoco, Billy también. Uh-huh. En el proceso de todas estas series a posteriori, estamos hablando ya de finales de los 90, principios del 2000, hasta la actualidad, la empresa pasa a formar parte de Disney. Es que Disney ya siempre comprando cosas, ¿eh? Siempre que hablamos de Disney es porque han comprado X. Pues compraron Saban, y Disney sería la que continuaría estas producciones hasta que cierra la compañía el año 2010. En 2010 se ve amenazada la misma vida y continuidad de los Power Rangers en el mundo, Tony. Uh-huh. Pero sin embargo, sobrevivieron y ahí sí, siguen. Sobrevivieron porque al año siguiente el propio Haim Saban recompra esos derechos a Disney y vuelve al panorama televisivo con los actuales Power Rangers Samurai. Oh my god. Si los Power Rangers Samurai han vuelto un poco a la palestra de la actualidad, que ahora hay muchos niños que están enganchadísimos en España a esta serie, es porque Saban vuelve. O sea que podemos decir muchas cosas de Saban, podemos decir muchísimas barbaridades de Haim Saban, pero este hombre sabe lo que hace a nivel audiovisual y ha continuado pues esto con los Power Rangers Samurai, y recientemente ha estrenado, aunque en España que yo sepa aún no ha llegado, ha estrenado la nueva secuela, la de este año en América, que es los Power Rangers Megaforce. Madre mía, otra historia. Aquí han hecho una cosa, si os gusta el tema del pega, del cuenta, pega, cuenta, corta pega, no, ¿cómo era? Funs. El corta, pega, pinta y colorea. Aquí vais a flipar. ¿Qué pasa? Esto es una historia realmente surrealista, porque esta serie está basada en los Gosager, ¿vale? Que vendría a ser una serie de hace ya 3 años, si no me equivoco, son los 34, la 34ª generación de Super Sentais. Son ángeles. Y bueno, de momento parece que va a ser como lo normal, ¿no? En teoría van a ser, pues, coges los trozos japoneses, les pones las escenas americanas y punto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que después de esta serie aparecerá una llamada... ¿Cómo era? Gokaiger, ¿vale? Que ha sido la serie que ha celebrado el 35 aniversario del Super Sentai en territorio japonés, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto? Porque estos héroes tienen un poder muy peculiar, un poder que consiste en convertirse en cualquiera de los 34 Super Sentais anteriores. Es decir, estos personajes que son piratas, ¿vale? Las similitudes con One Piece son más que evidentes al final. Si deciden convertirse, por ejemplo, en el Power Ranger rojo, pueden hacerlo en cualquier momento. Si quieren ser el Zeo Ranger rojo, pueden serlo en cualquier momento. Y esto conlleva a que la serie americana no podrá tomar 14 series de ellas, de esas Gokaiger, porque nunca la han estrenado aquí en Occidente. ¿Vale? Entonces lo que han decidido hacer es mezclar Gosager con Gokaiger. Y en algún momento de la historia de la nueva Mega Force esta, los Gosager pasarán a ser los Gokaiger y usarán los poderes de las generaciones que sí han salido en Estados Unidos. Con lo cual perderemos capítulos muy muy interesantes, porque la serie esta sí que puedo decir que la he visto entera y es maravillosa, y la película evidentemente no tendrá absolutamente nada que ver con lo que conocíamos. Me parece muy heavy, es una historia muy loca. Me parece muy loco, pero también lógico, ¿no? Por otra parte, porque claro, si tú empezaste con la 16ª entrega de los Sentai, los anteriores, el público no lo conoce. Claro, evidentemente. Entonces, solo podrás tomar a partir de Zeoranger. Es decir, que solo podrás tomar... Pero entonces, si en un año, si estamos hablando de que esto se está haciendo de forma anual, si en un año van a gastar 2 cartuchos... Yo supongo que será más larga de lo habitual. Piensa además que la siguiente serie de Gokaiger, que es Go Busters, que no ha estado tan bien, o al menos a mí no me ha gustado tanto, ha acabado ya. Uh-huh. Y ha empezado la nueva serie, que por cierto es de dinosaurios también. Vuelve a ser de dinosaurios, la tercera esta vez. Sí, ¿no? Exactamente, esta es la tercera, claro, después de Avarenia. Estas se van a ir frondos a la mano los dinosaurios otra vez. Bien. Pues no te extraña que tenga algo que ver con el hecho de que Saban recomprase los derechos, porque la relación con Toei yo creo que es más buena de lo que parece en un principio, la colaboración es muy... Sabemos que los japoneses, en este sentido, a la hora de hacer negocios, son más amables o propensos a intercambiar derechos con alguien que ya conocen, ¿no? La fama o dinero o presupuesto que tenga una empresa les es menos sorprendente a los japoneses que el hecho de haber trabajado en el pasado con alguien que saben que es de fiar, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, imagino que sí. Pero bueno, básicamente es esto, ¿no? De que Los Power Rangers han seguido también, igual que en Super Sentai en Estados Unidos. Ha llegado muchas veces aquí. De hecho, los samuráis, insisto, en España están triunfando como la Coca-Cola. Es impresionante, los chavales. La serie de samuráis, de hecho, la japonesa es increíble. Shinkenger se llama y respeta todo el tema de lo que vendría a ser el shogunado japonés y tal. Y vemos cosas muy locas, bueno, muy interesantes. Aquí, el trato de pleitesía absoluto entre... Esto aquí, olvídate. Porque... Sí, sí. Aquí ha quedado pues una tremenda tontería. Eso sí, te de un aseguro. Rubio como, un rubio como dueño del shogunado y tal, que no se lo cree nadie y es lamentable. Pero te aseguro que los juguetes de los Power Rangers Samurai son la repanocha. Sí, son sí. espectaculares. Pero bueno, eso es otro tema. Lo dicho, esto es el contexto histórico de los Mighty Morphin Power Rangers. Ya veis que tiene tela marinera, tanta como para llevamos una hora solo hablando del contexto histórico y el yuanómetro ya está empezando a sudar tinta china. Pero tenemos todavía muchas cosas que comentar y vamos a hablar naturalmente de qué va esto. Y no solo de qué va esto en América, sino también de qué va esto en el momento original, en el momento japonés. Bueno, gente, llega ese momento en la vida en el que vamos a explicar de qué va esto, aunque ya con lo que llevamos creo que la gente se hace una idea. A ver, son cinco jóvenes de gran poder cuya misión es de proteger la Tierra de los ataques de seres de otras galaxias. Espera, está poniéndole muy poco énfasis y muy poca emoción. Esto tiene que tener más actuación por su parte, hombre. ¡Son cinco jóvenes! Hombre, pero hágalo bien. Te lo canto. Como lo haría Saban, maldita sea. Son cinco jóvenes de gran poder. Hombre, por favor. En Cincinnati no le enseñaron a... Sí. Mira que lo estaba haciendo serio, pero no me deja. Son cinco jóvenes de gran poder, cuya misión es la de proteger la Tierra de los ataques de seres de otras galaxias. No, amigos, no estoy hablando de Comando G, aunque lo pudiera parecer. Son los Mighty Morphin Power Rangers. Y nuestra historia empieza cuando unos astronautas, incautos ellos, liberan accidentalmente a la malvada bruja alienígena Rita Repulsa. Rita Repulsa. Cuidado. Cuidado. Encerrada en lo que comentan que es una especie de contenedor de basura. Sí. Yo qué sé, huele muy mal. Lo parece. Sí. Y ella estaba en la luna encerrada desde hace 10.000 años. Así, bueno, lo que pasa, típico. No, hombre, yo estoy encerrado 10.000 años en la luna sin tele ni nada y yo me enfado. Sí, sí. La Tras verdad. Ser liberada, ella y el ejército a su servicio deciden que van a conquistar el planeta más cercano, que es, por casualidad, la Tierra. Así que, tras ser liberada, el poderoso hechicero Zordon, que no es otro que el némesis de la famosa Rita Repulsa y que ayudó a encerrarla hace 10.000 años, para que veas. Tras enterarse de la liberación, decide encargar a su ayudante robótico Alpha 5 que encuentre a cinco candidatos adolescentes para defender el planeta, convirtiéndose en los Power Rangers. Y ya está. Y dices, muy bien. O sea, hay un enemigo súper chungo que tiene un ejército que te cagas, que va a atacar la Tierra. ¿Cuál serían los mejores candidatos para defender la Tierra? Cinco adolescentes. Bueno, claro. Un ejército de masillas. Sí, lo que tiene, sí, tampoco sí. Necesitas aquello un gran. Ya, pero no sé qué sé. Y los elegidos no son otros que Jason Lee Scott, que es el Ranger rojo, Billy Cranston, que es el Ranger azul, Zack Taylor, que es el Ranger negro, Kimberly Hart, que es la Ranger rosa, y Trini Kwan, que es la Ranger amarilla, esta que has dicho tú que era vietnamita, no sé qué más. Sí, señor. Y son todos chavales de la ciudad de Angel Grove, en California. Qué casualidad que todos son del mismo pueblo, ¿eh? Del mismo instituto. Fíjate tú, qué conveniente. Bueno, cuando llega un punto de la batalla en la que no pueden derrotar al enemigo de manera convencional, usan su arma secreta, los Zords, que son vehículos individuales capaces de combinarse entre sí para formar un robot llamado Megazord. Fíjate tú por qué. Que valga la redundancia, es siempre. Sí. y que es capaz de destruir a los monstruos que amenazan la paz en Angel Grove. ¿Por qué dices, si quieren dominar la Tierra? Van siempre a atacar a Angel Grove. Sí, sí, es que es algo que dices, no tiene sentido. Dices, hay otras ciudades más importantes en el mundo que Angel Grove, California, no sé. Yo qué sé, Washington, Nueva York, Moscú, París, Roma, Londres, Roma, Sardañola del Vallès. También, sí. ¿Te imaginas los Sentais de Sardañola? Yo sé quién serían. Bueno, pues todo esto pasa mientras lo compaginan con su vida como adolescentes en plena secundaria. Oh, ¡wow! Bueno, lo típico de las series. Y están tomando zumos en el bar. Lo típico de las series occidentales que dices: estos adolescentes, anda ya, vete a tu pueblo. Estos adolescentes se afeitan ya desde hace unos cuantos años, amigos. Bueno, con el tiempo, Rita Repulsa, cansada de perder siempre contra los Power Rangers, porque es lo que pasa, que de todos los capítulos al final dices, aquí hay algo que hacemos mal. Dice, voy a usar uno propio contra ellos. Claro, o sea, la tía ha estado usando durante 20 capítulos, ponle arriba abajo, masillas. La misma estratagema, masillas, esos bichos feos. Dice, espérate, que a lo mejor solo con los masillas lo estamos haciendo mal. No, ¿qué, no, ¿qué puedo hacer? Dice, ¿qué pues, puedo hacer? Si los Power Rangers son tan molones y me están dando problemas, voy a utilizar mi propio Power Ranger. Con casinos. Exacto. Y furcias. Y en concreto se fija en un chaval que es tan luchador como el Jason, que es sí, porque, el digamos que cogen a chavales Ranger que saben rojo. Artes marciales en teoría, ¿no? Y que es un chaval que ha quedado igualado con él en un torneo de artes marciales que se ha celebrado en la ciudad. Usando su magia, lo secuestra y le lava el cerebro para que siga sus órdenes. Oy, claro, oy, el chaval, los chavales de Danger Room son todos buenos, no pueden seguir a la malvada Rita Repulsa. Tommy, tío. Ay, Tommy. Con su coleta de Robert García. Tío. Era probablemente lo más carismático que he visto en mi infancia. Era una cosa loca. Sí, se trata en concreto de lo que estamos diciendo de Tommy Oliver, quien tras pasar las pruebas de Rita, bajo la identidad de Green Ranger, o sea, Ranger Verde, lucha contra nuestros héroes. ¡Ay, qué épico era eso, tío! Utilizando la espada de oscuridad, gracias a la cual Rita además mantiene un control sobre él, casi consigue derrotar a los Power Rangers, cuando en el megaplan de la Rita ha creado un eclipse solar que deja temporalmente sin poderes al Megazord. Momento, ¿me estás diciendo que el Megazord funciona con energía solar? Sí, va con una especie de placas de estas fotovoltaicas en la espalda. ¡Madre de Dios! Finalmente... ataca de noche, idiota. Consiguen los Power Rangers consiguen ganar cuando Jason destruye la espada de oscuridad. Tommy consigue liberarse del hechizo de la Rita Repulsa esta y decide luchar contra ella y unirse al bando de los buenos, de los Power Rangers. Anda, entonces ahora son 6 Power Rangers. Te iba a decir, el Zord de Tommy, el Dragon Zord, es reconfigurado para ayudarlos y conseguir nuevas combinaciones con los otros Dinozords. ¡Ay, la hostia! Y... sí. Ya os digo, es una de las cosas más épicas que me pasaron en la vida. Normal. Más adelante, gracias a Zordon y Alpha 5, se convierte en el Ranger Blanco, en el White Ranger, porque pierde sus poderes como Ranger Verde por culpa de una estratagema de Rita Repulsa para recuperarle sus poderes. También llámale tonta. O sea, le has dado los poderes. Dice, pues, no, alguna forma habrás tenido para recuperarlo. Oye, que son míos. Sí, es en plan de que está usando mis poderes. Encima que no está trabajando para mí, está usando los poderes que yo le he dado. Una a mí. ¿Y qué más? Y esto es en la primera temporada de los Power, de los Mighty Morphin Power Rangers. Ya está, es que tampoco hay más, ¿no? Sí, en la segunda temporada venía un malo distinto. Sí, el Lord Zedd, que hablaremos después. Que era el superior de... Hablaremos después. Y en la tercera aparecía el padre de Rita Repulsa, que es ¡venga! Venga, alegría. Bueno, pero sí, al final todos los capítulos eso era lo mismo. Pero aunque es que es verdad, hay que decirlo que después de eso, de esos 20, no lo sé, digo una cifra por decir, después de esos 20 primeros capítulos de la estratagema siempre igual, el malo, llega el malo, se vuelve gigante, lo derrota el Megazord, pues al final ver un argumento, mejor dicho, tan épico a rabiar como el del Ranger Verde Tony, joder, eso molaba mogollón. Yo me acuerdo que me dejó súper loco la historia de Tommy. Además, la armadura molaba muchísimo. Molaba mucho. Era como la armadura normal de los Rangers, pero con un añadido extra, ¿no? Una como armadura dorada encima, sí, ¿no? Que le daba un toque bastante interesante. Y con la flauta. Sí, controlaba la daga flauta. Controlaba el Dinozord con la flauta, ¿no? Recuerdo. Muy guay eso, muy guay. Eso era tremendo. ¿Sabes? Y había momentos en los que se ponía incluso encima del Dinozord. Del dragón, ya que era el colmo de lo épico. Pero yo recuerdo que cuando el momento sí era épico a rabiar, cuando los robots se transformaban en todos juntos en un único robot, cuando combinan el Megazord con el Dinozord, yo me acuerdo que en ese capítulo me quería que tierra trágame, que Dios, estoy hinchido de horror. Sí, de maravilla, qué maravilla. Y acuérdate además que habían más formaciones con una especie, ¿cómo se llama el piesito este? El dinosaurio del cuello largo. Uy, por favor. ¿Sabes? Había un dinosaurio de estos de cuello largo también que se ponía en la base del Megazord y montaba unos pitostes también gordísimos. Es verdad. Y había una tortuga también. Una tortuga que se metía también dentro. Y eso era una locura también. Juguetes. Sí, sí, juguetes. Todo juguetes. Y pero todos queríamos tener esos juguetes. Qué formaciones. Hay una cosa curiosa sobre... Bueno, después hablamos de Shure. Sí, mejor. Está aprendiendo al amigo. Después. Bueno, Tony, explícanos cuáles son las diferencias. O sea, ¿cómo fue la serie original esta? Ya el propio concepto de la historia no tiene absolutamente nada que ver con la americana. No de lo que zumos. Estaríamos hablando de los Ziurangers. No, no hay zumos. No hay porque zumos. Los Ziurangers, los 5 jóvenes que tomarán el rol de esto de Escuadrón Sentai... No hay Zordon. No hay Zordon. Oh, pero ¿cómo consiguió los poderes entonces? Porque son de la realeza de 5 reinos de los dinosaurios cuando los dinosaurios existían. ¿Qué me estás contando? Cuando los dinosaurios existían, esto es una sinopsis un tanto peculiar, ¿vale? Cuando los dinosaurios existían, parece ser que existían 5 reinos que convivían con los dinosaurios y esos reinos eran humanos. Parece ser que Kai, el hijo de la bruja Bandora, que al principio era buena esta mujer, lo que vendría a ser la versión japonesa Rita Repulsa, que era la misma que conoceríamos después en la serie, murió a manos de los dinosaurios. Y la bruja Bandora, para buscar venganza, decide acabar con todos los dinosaurios de la faz de la Tierra y esos cinco reinos. Pero que la ha volado, ¿no? A diferencia de la americana. Bueno, podríamos decir que sí. Digamos que el poder de la bruja Bandora comparado, combinado con el del gran Satán, ¿vale? Y esto no es que diga yo que el nombre es así, no es que es así, el gran Satán, el Great Satan, en nombre japonés, o Dai Satan también, le vende el alma a este Dai Satan para ser muy fuerte, ser una grandísima hechicera y acabar con todos los dinosaurios de la faz de la Tierra. No obstante, la bruja Bandora acaba siendo encerrada dentro del planeta Némesis. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero juraría que era el planeta Némesis, que acaba dando vueltas por lo que vendría a ser por todo el espacio alejado de la faz de la Tierra. No obstante, era de esperar que en algún momento se situase cerca de la Tierra, y es por eso que cinco de estos miembros de los distintos reinos de que pueblan la Tierra junto a los dinosaurios quedan encerrados y congelados para que en algún momento vuelvan a resucitar y hacer frente a la bruja Bandora. Entonces aquí es donde entra lo que vendría a ser el Zordon de esta serie, que es Barza, que es un hombre, un anciano así con pelo blanco, barba, etcétera, vestido de blanco evidentemente, que cuando unos astronautas encuentran el planeta Némesis y el container donde está la señora Bandora, esta es despertada y comienza a atacar a la Tierra, a los herederos de los dinosaurios, en este caso que somos nosotros, desde el planeta Némesis. Por eso veis en la serie de Power Rangers que Bandora está como en la luna. Eso no es la luna en realidad, es como el planeta Némesis, ¿no? Y está desolado y tal. Y lo que hace es eso, ¿no? Atacar desde allí a la Tierra, enviando los masillas, enviando las distintas creaciones que hace para que acaben con los Power Rangers, en este caso los Sea Rangers. Entonces, aquí tenemos la gran primera diferencia. Vamos a ir paso por paso. Quiero desgranar un poco cada aspecto de la serie original comparándolo con los Power Rangers que vimos aquí, ¿no? La primera diferencia es que tiene un argumento más o menos coherente. Sí, la verdad es que bastante más elaborado como mínimo. No son unos niñatos del instituto, que es una cosa que a mí siempre me ha dado bastante repulsión. No, aquí lo guay es eso, ¿no? Que ellos se despiertan, son dos príncipes, el tirano Red y Tero Pink, que son los príncipes, digamos, de estos reinos, y los otros tres, los que vendrían a ser el negro, el azul y el amarillo, y he dicho el amarillo, la amarilla, son los jefes de escuadrones de los ejércitos de esos reinos. Vale, entonces empezamos por el principio, pues diferencias. Primero, lo que hemos dicho, primero el grupo. Es el hecho de que son gente del pasado que despiertan en el presente. Correcto. Vale, entonces ya tienes ahí un punto interesante, ¿no? Correcto. Que no tienes aquí. El grupo. Los cinco Rangers. Los cinco Rangers. Para empezar, ya me habías dicho lo que has dicho tú. El. Exactamente. El Ranger amarillo. Bueno, la Ranger amarilla es un añadido que se hace en Estados Unidos, pero que en Japón no era así. De políticamente correcto, básica y puramente. Sí, exactamente. Además, no es muy adecuado el hecho. Esto es una falsa leyenda urbana, además, que seguro que comentaremos más tarde. En el que el Ranger negro es de raza negra. Y la Ranger amarilla es de raza oriental, ¿no? Dices, sutil, pero no me entonces, acaba de... la Ranger rosa es de raza rosa y el Ranger verde es de raza verde. Exacto, podría haber sido así, podría, pero no fue el caso, ¿no? Entonces, los originales son cuatro chicos y una chica. Exactamente. Y por eso es que eso es algo que en su día me preguntaba, ¿cómo puede ser que la Ranger rosa lleve faldita y tenga este cuerpo tan esbelto, tan femenino? Tan femenino. Y la Ranger amarilla tenga una marca entre las piernas. Exacto. Y no lleva ni faldita ni nada. De hecho, era un... Es que se notaba que era un hombre. Que era bruto, ¿no? Que era muy bruto, además. Sí. No le pegaba nada. Nada. Nada. Qué curioso. Pero no tenía nada que ver. No te quepa duda. Es que ya se está viendo por la... En la versión americana, la alineación de Rangers es que se nota que es para ser políticamente correcto. Dos mujeres, tres hombres, un oriental, un hombre de raza negra, que luego en el cambio que hablaremos después también se respetan estos mínimos. Exactamente. El fuerte de la escuela. Exacto. El estudiante. El inteligente. Exactamente. A ver, también. Modosito que después se convertirá en un auténtico fucker. Billy. También es muy típico de las series americanas intentar representar al segmento de población, ¿sabes? Vamos a cubrir un poco el espectro eso de población americano. Hay el capitán del equipo de béisbol, que vendría a ser Jason. La jefa del equipo animadora, que es Kimberly. La niña que es un poco más marimacho. Exactamente. El tío súper inteligente. El Billy. Y el negro. Y el Pac. Y el negro. El nigga. En fin. Cosas que pasan, quiero decir, al ¿cómo final. ¿Cómo son los japoneses? Entonces? Los japoneses, pues, son radicalmente distintos. No tienen nada que ver, porque, por ejemplo, tenemos a Geki, que es el tirano Ranger, el tirano Red, que lo vemos además como una persona, es príncipe de su reino. ¿Vale? Entonces, claro, nos encontramos con una persona con mucho honor, tal, pero que no tiene absolutamente nada que ver con adolescentes o institutos. ¿Me explico? El caso del Ranger amarillo, que es Boy, ya huelga decir que tiene nada que ver con la chica cuando es un chico y evidentemente viene del pasado, ¿no? Goshi sí que tiene algo que ver con Zack en el sentido de que el Ranger negro siempre ha sido caracterizado en casi todas las series con la fuerza, normalmente. Y el hecho de la fuerza bruta del mamut, pues se... podríamos decir que es el único paralelismo que conservan entre ellos, ¿no? Pero tampoco nada que ver. Y luego tenemos a Dan, que es el Tricera Blue, el Ranger azul, que... nada de nada, ¿no? Cero, ni nada. No sé, es que absolutamente nada. Y por último tenemos a la Tera Ranger, que es la rosa, que esta es Mei. Y está hecha por Reiko Chiba, una historia muy interesante, Fons, sí, que descubriste el otro día. Después. Y que me pareció espectacular como fan de Seneca. Después. Que es princesa de su reino y evidentemente tiene otras cosas que preocuparse de las que Kimberly pues ni auspiciaría, ¿no? Entonces, correcto, claro... es que no tiene absolutamente nada que ver la serie entre una y otra. Quiero decir, ya en el mero contexto de lo que es Uranger, es un cambio radical de la intención de los Power Rangers. Y eso es muy interesante también, porque después ves capítulos de Uranger y ves las luchas exactamente igual, las peleas exactamente igual y todo lo que vendría a ser la parte de acción, que es punto por punto exactamente igual que lo que vimos en Power Rangers, pero no tiene nada que ver con los elementos que sí conocíamos, ¿sabes? De la propia serie, del propio la propia sinopsis. Qué fuerte. Es muy interesante. Qué eso. Fuerte. Muy entonces, curioso. El Ranger verde, ¿dónde entra en esta ecuación japonesa original? Eso es lo mejor. Y ahí sí que me gusta mucho la aparición del Ranger verde. Porque si nadie contaba con la presencia del Ranger verde al principio de la serie de Sea Ranger, parece ser que había una sexta persona que estaba congelada para resucitar en el caso de que volviese la bruja Bandora. ¿Vale? Y este es Burai, que es hermano de Geki, el Ranger rojo. Esto... y es el caballero que dominaba las el ejército del reino de Geki. Y aquí tenemos el clásico momento tan y tan japonés de la rivalidad entre hermanos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tan japonés, es algo de tremendo. Además, podemos justificar el hecho de que llevase la armadura distinta porque en un principio era el jefe de los Sea Ranger, pero en teoría estaba murió en una de estas batallas y nunca más supimos de Geki, ¿no? De Burai, perdón. Pero no, Burai estaba vivo. ¿Pero esto también está controlado por la Rita alias Bandora o qué? ¿Cómo va esto? Es más una relación... El enemigo de tu... ¿Cómo es esto? El enemigo de tu amigo es mi enemigo, ¿no? No me sale la por palabra. Ahí, sí, no me explico. Sí. Es similar, pero no tiene mucho que ver tampoco al final. En todo caso, la relación entre los hermanos es interesante y se lleva a una serie de batallas que son realmente épicas y espectaculares que tienen bastante que envidiar por parte de los americanos. Bastante. Vi recientemente un vídeo que me dejó el Tony y me dejó alucinadísimo. Sí, lo que vendría a ser el clímax, ¿no? De la batalla. De la batalla de los dos hermanos entre Geki ahí. Y Burai. Tremendo. Sí, además decir que los Sea Ranger tienen una particularidad que es que fueron la primera formación de Super Sentais que adoptó 6 miembros en vez de 5 o 3, que era lo habitual. Juraría que Dynaman, ¿vale? Que creo que es del año, esto lo estoy diciendo de cabeza, no sé si fue en el año 87-86, tuvo un sexto miembro durante uno o dos capítulos, pero lo que vendría a ser que se asimila como el equipo entero, 6 personas, los primeros en tenerlo son los Sea Ranger. Pero Tony, tengo entendido, esto algunos dirán que es un spoiler, pero bueno, dudo que os pongáis a ver ahora Sea Ranger a estas alturas de la vida, amigos. Además, es bastante difícil encontrar Sea Ranger. Bastante difícil, además. Yo tengo entendido que el Ranger verde, al menos en la versión japonesa, muere. Sí. ¿Muere? Fallece, sí. Fallece. Hay Rangers que mueren a lo largo de la historia de hecho, los Super Sentais. He leído... Y bastante tristes, las muertes de estos héroes. He leído, corrígeme si me equivoco, que el Ranger verde en Japón es tan y tan famoso, gustó tanto en ese momento a la gente, que en el momento de su fallecimiento... el público hace una movilización, estamos hablando de los 90, 92, hace una movilización enviando cartas como locos a la Toei pidiendo que sea resucitado. No, esto no lo conocía, Funs. Es muy fuerte. Pero sí que conocía el hecho de que gracias al Ranger Green, al Ranger Verde, a lo largo de los siguientes años la formación de 6 se convierte como en algo habitual, ¿vale? Y aunque no todas las series acaban respetando el hecho de que sean 3 o sea, que sean 6 Rangers, incluso tenemos series en los que comienzan con 3 y acaban siendo 5 o 4 en Nava Rangers, si no me equivoco son 4 al final, lo que quiero decir con esto es que la motivación de crear un sexto personaje en mitad de la serie se convierte en una especie de tradición dentro de la propia serie, ¿no? A veces no sale y te sorprende con el hecho de que no salgan, pero que en mitad de la serie se vaya sumando nuevos miembros al equipo se convierte en una tradición incluso dentro del Super Sentai, al Green Ranger. Pero Tony, aquí entramos ya en mandanga guapa. Aquí entramos en el mandanga muy muy guapa. Correcto, sabemos todo esto, estamos de acuerdo, vemos estos orígenes completamente distintos, sabemos que a pesar de los contextos radicalmente diferentes, al final las escenas de batalla son las mismas, los enemigos, entre comillas, son los mismos, y vemos a este Ranger Verde también, que al principio tiene una relación difícil con los protagonistas, pero al final acaba siendo un aliado, con su flauta tan épico, es igual de épico el verde americano como el verde japonés, son aquellos personajes que molan mogollón, pero lo acabamos de decir hace escasos minutos, el Ranger Verde en Japón muere. Uh-huh. Y aquí no muere. Y Tommy no ha muerto en ningún momento. Claro, pero fíjate que las apariciones de Tommy no son tan... ¿Cómo te diría? Las apariciones del Green Ranger en la serie Power Ranger no son tan habituales como las de los demás. Uh-huh. Y cada aparición del Green Ranger es celebrada por los fans, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente salía mucho menos. Y si tú no matas el personaje, pues te las tienes que ingeniar para buscarte escenas en las que veas al Green Ranger luchar, pero que técnicamente no existían. Pero sí. Por lo tanto, tienes que recurrir a dos cosas. A, repetir escenas. Correcto. B, grabar nuevas cosas. Correcto. Pero se acabó el tema del Green Ranger, evidentemente, porque los Sioranger acaban en Japón. Entonces, tienes que buscar una alternativa a ese Green Ranger. Correcto. Y en América, Tommy se convierte en el White Ranger. ¿Qué pasa? ¿En los Sioranger ¿cómo se llama? ¿Burai? ¿Me has dicho? Sí, Burai. ¿Burai se vuelve Green Ranger blanco? No, en absoluto. Es mucho más rebuscado de lo que parece, amigo Funs. Es mucho más rebuscado de lo que parece. Cuéntamelo, por favor. Cuando acaba Sioranger, ¿vale? Como bien decía Funs antes, existe algo que los japoneses llaman Sioranger 2, ¿vale? Que vendrían a ser las escenas extra que se grabaron en Japón de batallas para Saban y que continuasen la historia de los Power Rangers cuando tomaron escenas de Dai Ranger, que entra en la escena ahora. Yo me imagino, pues tan fácil como en Japón empiezan a rodar la segunda serie después de Sioranger, empiezan a rodar esta segunda. Sí, lo que sería la 17ª, que son los Dai Ranger. Y tienen preparadas las escenas de batalla, tal cual, ruedan la escena de batalla, perfecto, corten, perfecta. Para un momento, trae los trajes de Sioranger, que vamos a rodar lo mismo con los trajes de Sioranger para los americanos. Ah, exacto, podría ser un estilo así para abaratar los costes, uh-huh, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que el Green Ranger ya no está. Y aparece lo que vendría a ser la figura de Dai Ranger, del sexto Ranger, que es el Kiba Ranger, ¿vale? Que es el Ranger blanco que conocemos como tal. Kiba, que es como colmillo, ¿no? Sí, correcto, tiene sentido, porque es también algo así como dientes de sable o tigre blanco, sí, si no me equivoco. Sí, tiene motivos de tigre. Exactamente. Era el Byako, le llaman al... Sí, Byako, de hecho, es el dios... El tigre blanco chino, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues tendría sentido porque esta serie va sobre artes marciales chinas. Ajá. Entonces, el sexto Ranger, que es el blanco, se adopta para entrar dentro de los Mighty Morphin Power Rangers. Espera un segundo. Pero no olvidemos, que nos quede claro, una cosa muy importante, y es que los Mighty Morphin Power Rangers está basado en los Sioranger. Exacto. La serie anterior a Dai Ranger. Entonces, ya estás mezclando dos series a la vez. A ver si me queda claro, Tony. Estamos hablando de la figura del sexto Ranger, que en los Mighty Morphin Power Rangers, que son los Sioranger, es el Green Ranger. Uh-huh. Y tenemos que la segunda serie después de Sioranger, Dai Ranger, vuelve a existir este sexto Ranger, que es el Ranger blanco. Uh-huh. Pero el Ranger blanco pertenece a la serie de los Dai Ranger. No tiene sentido. No tiene ni puñetero sentido. Y si os fijáis de nuevo, hay muchas escenas en las que vemos al Kiba Ranger, o el Ranger blanco en nuestro caso, a Tommy, en escenas en las que aparece en solitario normalmente. Eso en la época lo pensaba. Está actuando siempre en solitario. ¿Por qué? porque tienes que usar escenas que no se mezclen con los Die Ranger, que no tienen nada que ver con los Tio Ranger, son otro traje. Eso, perdona que te diga, Tony, pero eso también hay que decir en defensa del señor Saban, hay que tener muy buenas manos cortando, pegando, pintando y coloreando para conseguir mezclar dos series en una y que no se note, entre comillas. Sí, claro, hombre, ahora sabiéndolo puedes detectarlo. Y se detecta, porque he visto unos cuantos capítulos por motivo de este programa y se nota, pero un montón, porque nunca ves en la misma escena de batalla a los Zyu Rangers, a los Power Rangers originales con el blanco. No, cada uno va por su lado. Llegas a pensar que marginado el Tommy, ¿no? Que se va él solo a luchar y pasa de todo. Evidentemente sí que hay escenas en las que vemos a lo que vendría a ser a Zyu Ranger con el Die Ranger blanco. Pero que las han filmado. Pero las han filmado, ¿no?, a posteriori, a posta, para ofrecerlas a Saban. Entonces, ¿quién es este Ranger blanco? Este Ranger blanco es una historia también lamentable, porque resulta que con el éxito del Green Ranger, pues ya se asimila ese modelo de añadir un sexto Ranger cuando se pueda, ¿no? Y en Die Ranger, que es una serie que debo reconocer que no la he visto, no la conozco tanto, pero sí que conozco la figura del Kiba Ranger, ¿vale? Lo que vendría a ser el Ranger blanco. Y nos sorprenderá conocer el hecho de que este Kiba Ranger es un niño. ¿Es un niño? Un niño que al metamorfosearse se convierte en un estado más adulto, en el estado adulto del Kiba Ranger que conocemos. Vale, entonces, claro, es como que toma el protagonismo de la serie un niño, y creo que eso, pues, a los nenes del momento no les volvió locos en Japón, ¿no? Imagínate. Hombre, de hecho hay varias series en Japón en las que niños al transformarse se convierten en adultos. Es una cosa bastante... Sí, señor. Pues este es el caso de Kiba Ranger, que es exactamente ese, Joan, que es un niño que se convierte en Die Ranger y lo flipa y actúa como tal. Sí, por supuesto, como un niño. Exactamente, al principio sí, después ya, claro, se tiene que poner en faena y se convierte, pues, en un personaje importante dentro de esta mitología. Pero el primer capítulo donde vemos al Kiba Ranger convirtiéndose en Kiba Ranger, vemos al niño levantando bragas a las compañeras de instituto, cogiendo un monopatín, etcétera, ¿no? En un vídeo bastante gracioso y que no te pega en absoluto con lo que tú conoces. Pero ¿no? Esto a lo mejor Funs lo podrá incluir en el, esto en el post. Y entonces, claro, estamos hablando de que hay esta segunda serie de la cual están cogiendo trozos del Day White Ranger para incorporarla a la serie de los Power Rangers, que es la versión de los Zyu Ranger. Y el cambio de robots también es por esto. Exactamente, los robots que conocemos en como Thunder Megazord son los robots del Die Ranger. Y los siguientes son los de la siguiente todavía. Que todavía tendrían la cara de conseguir otra tercera serie en la que conseguir más robots, que son los Kaku Ranger, que son unos Rangers que son ninjas. Madre de Dios. Shinobi. Muy Madre chungo. De Dios. Pero a ver, Tony, entonces... Estamos hablando de que Mighty Quest... Espera un segundo. Entonces, si son series distintas, los malos también son distintos. Van añadiendo nuevos malos. ¿Sabes? Si te fijas, van añadiendo nuevos malos. Entonces, la Rita Repulsa no saldrá la siguiente serie. Sí, Rita sale... es que, de hecho, Rita, lo que vendría a ser la japonesa, llega a cambiar de actriz en algún momento de la serie. Entonces, ya se graban esas escenas en lo que vendría a ser Estados Unidos. ¿Vale? Cuando se acaba el material de lo que fue la actriz de Rita Repulsa, que es, perdonad que tengo aquí el apunte, que es Machiko Soga, donde se acaban estos contenidos, se coge una nueva actriz que hace de Rita Repulsa. Carmen no sé qué. Sí, correcto. De hecho, si os fijáis, se nota en la producción, en los primeros capítulos Rita Repulsa es asiática y en la siguiente es mexicana. Lo notas, dices, le ha cambiado la cara, pero como lleva tanto maquillaje y esto peinado tan extraño, pues... Para los niños no lo notan. Yo no lo noté en la época. Yo no lo noté y además, digamos que el papel está francamente bien hecho, la maquillan mucho y da el pego, ¿eh? O al menos en un principio, como niño te da el pego. Vamos a hacer una cosa. Como realmente hay muchos actores y algunos vale la pena comentar con detalle sobre los Power Rangers, vamos a hablar precisamente de ellos. Mucha gente estuvo, muchos actores, muchos productores, muchos directores estuvieron detrás de lo que serían los Power Rangers y también detrás de lo que son las series Sentai japonesas. Pero de momento centrémonos en los Power Rangers, que es al fin y al cabo lo que estamos hablando esta tarde. Y bueno, el primer nombre, mejor dicho, que nos viene a la cabeza y que tenemos que referenciar en este Power Rangers es sin duda el nombre de la mente pensante, el ideólogo, el que en un primer momento tuvo la idea de hacer este corta, pega, pinta, colorea, que es este hombre llamado Jaime Saban, el ideólogo, el que tuvo la idea de adaptar, entre comillas, el Super Sentai a un público occidental, dejando, pues, lo que hemos comentado, las escenas de batalla y refilmando las de historia con actores americanos. Algo que, como también hemos repetido en varias ocasiones, no es algo nuevo, algo que ya hizo Calmace con Macross en su momento, ¿no? Cogiendo una serie mítica japonesa y haciendo un esperpento sin igual, Dr. Yuan. Eso sí que fue algo terrible. Sobre todo cuando más adelante descubrimos que era una serie original, que era Macross, y sí, otras, y dijiste, ah, y ahora la historia tiene sentido. Todas las series posteriores de Power Rangers, hablando ya en América, ya han habido un montón, han seguido este esquema, pero no fue la única. El mismo Saban lanzaría al mercado el año 1994 VR Troopers, otra serie de superhéroes, tres en esta ocasión, tres, o sea, esto ya estamos ya yéndonos a unos derroteros bastante chungos, que jugaba con la temática de la realidad virtual y que tomaba todas las escenas de acción también de otra serie de producciones japonesas, en este caso la conocida como Metal Hero Series. Uh-huh. ¿Conoces un poco este mundillo? Yo tenía, Tony, entendido, Funs, y esto no puedo hablar mucho porque sé algo por encima, que el problema que tuvo sobre todo VR Troopers es que eran varias series juntas. Tres, son tres. Exactamente. Pero tres, de la misma forma que los Power Rangers hubo un momento que cogía escenas de varias series de Sentai, pues aquí igual, todas eran de un mismo tipo de series, que son estas, las Metal Hero. Uh-huh. Y claro, entonces suponía un problema, ¿no? Juntar a los tres héroes y tal. Bastante, sí. Era un problemilla bastante gordo. Además, yo recuerdo VR Troopers, que yo la veía de pequeño, y no me gustaba ni mucho menos tanto como los Power Rangers. A mí tampoco. No me gustaban para nada. Supongo que se notaría muy claro. Es que yo imagino que en este caso, quieras que no, el corta, pinta, pega, colorea, al final se nota. Se nota incluso siendo un niño, notas que ahí hay algo que apesta un poco raro. VR Troopers era la máxima expresión del corta, pega, pinta y colorea. Sí, con sí. Lo cual yo imagino que en ese momento debemos pensar, ¿qué me estás intentando contar, amigo? Saban, no cuela. Pero bueno, el nombre de Saban también aparecía ahí orgulloso en el logo de los VR Troopers. Hay Saban VR Troopers. Claro que en ese momento yo no llegué a asociar la idea de que era el mismo ideólogo estaba detrás de ambas producciones, ¿no? Pero vamos a centrarnos, si os parece bien, en los actores que estuvieron allí, los actores que hicieron posible esta serie, al menos en América. Luego hablaremos también de los japoneses, que también hay que comentar. Vamos a hablar de los actores de esta versión americana, el equipo original de Rangers, y digo original porque hubo una segunda remesa, ahora lo comentaremos. El equipo original, como comentábamos, en este afán de lo políticamente correcto en América, estuvo compuesto por tres chicos y dos chicas. Esta Ranger amarilla, en realidad, como hemos comentado ya, en las escenas de batalla le salía misteriosamente un bulto, porque era un chico. Sí. Por eso es un episodio, digamos, bastante lamentable dentro del mundillo Power Rangers, aunque hay que hacer, mejor dicho, no hay que hacer mucha broma con la Power Ranger amarilla original, pues su actriz, la asiática Zui Trang, murió en un accidente de coche en septiembre de 2001 con tan solo 27 años. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Esta, por cierto, recordaréis que junto a los Rangers rojo y negro abandonaron la serie a los 80 episodios. Aparentemente las razones de su marcha fueron las típicas. Querían más dinero, porque la serie había convertido en un éxito a nivel internacional y ellos estaban cobrando, pues, el mismo sueldo del primer día. Y no se pusieron de acuerdo con los productores, con lo que los guionistas, bueno, mejor dicho, los actores se marcharon enfadados, se marcharon por la puerta, y los guionistas tuvieron que inventarse una subtrama en que los tres chavales tenían que acudir. Cuidado, que esto es bastante. Tiene chicha esto. Tiene chicha. Los tres chavales tenían que acudir. Habían sido seleccionados entre muchos jóvenes de todo el continente americano. Habían sido seleccionados para ir a una conferencia de paz en Suiza, viéndose obligados a abandonar su alter ego. Tiene narices que tienes que elegir a tres muchachos de cada país. Dicen, no, en cada país va a enviar a sus representantes. Y América elige a sus tres representantes del mismo instituto. Y son los Power Rangers. Y son encima los Power Rangers. Tiene narices la cosa. Este capítulo, amigos, insisto, es un capítulo que yo he aprovechado para volver a ver, porque leí en internet algunas referencias y comentarios al respecto. Y es un capítulo. Madre de Dios, qué capítulo. Es algo horrible, porque es lo que acabo de comentaros. Los actores originales, incluido el Ranger Rojo, que era Austin St. John, un actor que dio un carisma enorme a la figura del Ranger Rojo. Estuvo a la altura realmente del reto que supone interpretar un Ranger Rojo, el líder, ¿no? Porque siempre ha sido algo así, ¿no? El Ranger Rojo siempre el líder. La figura figura del Ranger Rojo va asociada a eso, a la figura del líder del escuadrón de tanto los Power Rangers como de los propios Sentais. Pues claro, los actores se van a malas. Se van a malas por la puerta y yo imagino en el momento de Saban dice, bueno, vale que os hayáis ido a malas, pero quedaos el capítulo de despedida en que hacemos el traspaso de poderes. Yo imagino que en ese momento Austin St. John, Zui Tran y el otro debieron de echarle el dedo. Es decir, súbete aquí y pedalea, ¿no? ¿Cómo solucionaron esto? Bueno, no hay problema. Sabemos cortar, pegar, pintar y colorear, ¿no? Pues ya está. Este capítulo, amigos, es patético. Si somos expertos en eso. Somos expertos, vamos, tenemos una cátedra. Madre mía. Claro, hay que hacer la escena. Hay que hacer la escena en que el Ranger Rojo original transfiere los poderes al nuevo Ranger Rojo y lo mismo con el amarillo y con el negro. Pero los actores originales ya no están. ¿Cómo podemos hacerlo? Sencillísimo, sencillísimo. O los actores están de espalda, en todo el capítulo los actores siempre están o de espalda, a lo lejos, y dice, mira, el Ranger Rojo está ahí arriba. ¡Jason! ¿Qué haces ahí? Seguro que sé, sí, sí. Va de rojo, es imposible equivocarse. O está contra la luz del sol. Está curiosamente, está oscureciendo, está el sol ahí y está el tío viniendo para allí, está a contraluz. Hay que ver, fíjate la cámara que me ha puesto. Y cuando aparece de verdad él, son imágenes de archivo. Lamentable. Porque ves que no habla. Qué fácil habría sido ponerle los trajes y ya está. ¿Sabes? Era mucho más fácil. Es que es muy curioso porque los tres rangers estos originales hablan durante el capítulo, pero no les vas a ver abrir la boca. Porque cada vez que hablan, que dices, la versión original, dices, su voz es un poco distinta, ¿por qué será? Siempre que hablan están o eso, o de espaldas, o a contraluz, o a lo lejos. Es lamentable, es lamentable. Fíjate, eso es patético. Una de las cosas, hablamos de los colores. Al menos en la versión americana, coméntame si es así también en la versión japonesa. En la versión americana es muy típico que el Ranger en su identidad civil, por así decirlo, en su alter ego civil, la ropa que viste sea del mismo color color de su Ranger. Por supuesto, normalmente, ¿no? O sea, el Ranger Rojo en su día a día va siempre de rojo, como yo. El Ranger Negro va con ropa negra. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? A Tommy, en los primeros capítulos, va vestido de verde. Lleva camisetas verdes, pues algún tejano verde. Pero cuando se vuelve Ranger Blanco, empieza a ir con... De blanco. De blanco. Oye, Tommy, ¿por qué vistes ahora? Sabemos perfectamente que el día que Funs vista de azul será porque será el nuevo Ranger azul de su escuadrón random. Ahí está. ¿Qué pasa? Que en este capítulo, de repente, Tommy vuelve a ir de verde. Vuelve a ir de verde. ¿Por qué será? Porque las escenas de archivo que cogen en que están juntos Tommy y Jason son de un capítulo en que el Tommy aún iba de Ranger verde. Con lo cual, imagínate, es un capítulo doble de dos partes, imagínate un capítulo en que a Jason y compañía no se les ve la cara más que para decir, para sentir con la cabeza, ¿te vas a Suiza, están, Jason? O siempre están de espaldas, o a contraluz o a lo lejos. Es realmente un capítulo difícil. Es dantesco. Pero bueno, esta gente, sabemos mucho esto de cortar, pegar y pintar. ¡No se va a notar! Bueno. Los niños no lo debieron notar. Pues nada, el capítulo al final, en el capítulo, creo que es el 87 concretamente, hubo este cambio, ¿no? Este cambio de actores en que tres de los Rangers originales se marcharon a hacer sus cosas. Sabiendo esto, es como mínimo curioso saber que Austin St. John, un experto artista marcial que interpretó, como decíamos, al Ranger Rojo original, este líder, un hombre al que le sobraba carisma por todos los costados, volvería a enfundarse a las mallas de Ranger años más tarde, volvería a la franquicia, concretamente en el año 96, en Power Rangers Zeo, en el que St. John tomaba momentáneamente los poderes de Gold Zeo Ranger. No sé si esto lo dominas mucho tú, Tony. Yo no llegué a ver Zeo, pero sí que sé que tuvo el honor de serlo. Y tiene gracia porque en la trama argumental de Zeo, Rocky Dos Santos, que es el segundo Power Ranger rojo, está también aquí. Está en esta correcto. Serie, y creo que también es el líder de los Power Rangers no, Zeo. No, el de los Zeo es Tommy. Es que Tommy. Toma el rol del Power Ranger rojo Zeo. Toma el rol, digamos que los Power Rangers, el Rocky Dos Santos, que es el segundo Power Ranger rojo, es un pelele. Ni pinchaba ni cortaba, claro. Es un pelele. Pero te quiero decir, Funs, que lo importante aquí que viene a ser este rol del Power Ranger rojo se retoma de nuevo cuando Tommy se convierte en el Red Ranger. Ah, sí. Claro. ¿Sabes? En Zeo, que era este Tommy que llevaba como juraría que era una estrella en la cabeza. Sí, la estrella. ¿Es Tommy? Era Tommy, sí, claro. Sí. Tomaba el rol del Ranger Rojo. Y en Turbo Ranger, que es la tercera serie, el tercer cambio de Sentais dentro de Power Ranger, también sigue siendo el rojo. Pero, de todas formas, Tony, lo dicho, que Rocky Dos Santos, el segundo Power Ranger rojo, Sí, es queda que, relegado es que al relegado Ranger absoluto. Verde, creo. No recuerdo qué Ranger sí, era. No, sí. Es que no deja de ser el Power Ranger blanco, se vuelve en el líder de facto. Sí, sí, porque sí, sí. Si al Austin St. John, al actor original, el Ranger, este Jason, le sobra el carisma por los cuatro costados, cuando aparece Tommy también es un tío que le sobra el carisma por todas partes. Y claro, llega este actor, Rocky, el que interpreta a Rocky Dos Santos, que no tiene ni de cerca el mismo carisma, uh-huh. Pues el Ranger blanco se vuelve en el líder sí, absoluto. Claro. Además que nadie lo dudaba que nadie. Tommy estaba otro nivel. Naturalmente. ¿Qué pasa? Que lo dicho, en Power Rangers CEO, según he leído, porque insisto, esta serie no la he visto, Rocky Dos Santos está haciendo de un Power Ranger por ahí, tan tranquilo. Sí, te lo voy a confirmar el ahora azul mismo. Puede ser. Te lo voy a confirmar ahora mismo. Confírmamelo ahora. ¿Qué pasa? Que vuelve Jason y todo el mundo azul, dice correcto. El azul. Sí, sí. Vuelve Jason momentáneamente durante creo que son 20 capítulos y todo el mundo está súper contento. ¡Oh, ha vuelto Jason, tío! ¡Jason, eres el mejor! ¡Eres el campeón! ¡Eres el puto amo! ¡Tommy encantado! ¡Hombre, mi viejo colega! ¡Cómo molas! Y se ve que el personaje de Rocky Dos Santos pilla un ataque de cuernos con la llegada y dice ¿y este? ¿Quién es este mamarracho? Y dice, este ha sido el mejor Power Ranger rojo que ha habido nunca. Yo soy Tommy. Yo estoy mucho mejor. Pilla un ataque de cuernos tremendo. Porque ha vuelto el auténtico Power Ranger rojo, ¿no? St. John tendría algún cameo más en la peli de Turbo Power Rangers, también aparece, por ejemplo. Y en Power Rangers Wheel Force también se ve que repitió papel. Pero en Power Rangers Wheel Force aparentemente repite porque hubo un capítulo conmemorativo del décimo aniversario de la franquicia en que se reunían todos los Power Rangers rojos uh-huh. para la ocasión. Correcto. Un capítulo que se llama Forever Red, ajá. En el que reúnen, o sea, todos los Power Rangers hasta la época de color rojo se reúnen bajo el mismo objetivo de derrotar al malo maloso. Menos todos los Power Rangers rojos, menos Rocky. Sí, Rocky no. Rocky aquí no pintaba nada. Él. Y esto, Tony, también está pillado del original japonés, ¿no? Este reencuentro. Mira, es una historia también difícil de explicar, ¿vale? Porque imagínate que la primera reunión de Rangers Rojos, si no me equivoco, se hace en la película de Gao Ranger, uh-huh. que es la película conmemorativa del 25 aniversario, ¿vale? Si tú tomas los 25 Power Rangers Rojos de todas las generaciones y tú empezaste en la 16ª, es evidente que hay 15 Rangers rojos que tú no has visto como espectador americano. Por tanto, tienes que quitarlos. Entonces, no se hace... O sea, la escena de los Rangers rojos, de hecho, aparecen, hacen su presentación dentro de la película Sentai, quiero decir. Hacen su presentación y lanzan un ataque conjunto, ¿vale? No es una escena de batalla en la que realmente fuese difícil de hacer las cosas. Para celebrar el aniversario de Power Rangers, que en ese caso creo que era el décimo aniversario, si no me equivoco, lo que hacen es tomar esas generaciones de Rangers rojos y hacer una película que nada tiene que ver con esta de Gao Ranger, ¿vale? Pero sí que tiene que ver en el hecho de que es una reunión de Rangers rojos y salen todos los importantes, entre ellos Tommy como CEO Ranger rojo o Jason como Tirano Ranger. Los importantes, todos menos Rocky. Menos Rocky. ¿Quién queda Rocky? Rocky era un pelele, qué asco de tío. Es una lástima, porque mira que Rocky tuvo una oportunidad de oro, bueno, pero se desaprovechó de forma brutal. Vamos. Además es que no quedaba nada del liderazgo de Jason como Red Ranger cuando llega Rocky, ¿sabes? Es muy peculiar ese... No sé, es muy extraño. Es un recién llegado también sí, en sí. parte. Pero bueno, Austin St. John, insisto, el Power Ranger rojo original, a pesar de estos cameos de vez en cuando de vuelta a las mallas de la franquicia, acaba dejando el mundo del espectáculo. Acaba dejando el mundo del espectáculo para, atención, dedicarse a ser, que es su profesión actual, a ser bombero médico en equipos de emergencia de Estados Unidos en Washington. Mm-hmm. Este hombre se ha hecho bombero. Hombre, estaba mazado, ¿eh? Estaba muy mazado y ahora lo está más. Sí, ¿sabes, o sea, la leyenda urbana? La gente dice... La gente dice que Austin St. John está gordo. No está gordo, está muy mazas. Sí, sí, sí. Porque esto, claro, te imagínate un trabajo como este, es muy particular. La leyenda urbana de ciertos vídeos de porno gay. Uh-huh. Hubo ciertos energúmenos que se dedicaron a investigar. Austin St. John desapareció por completo de la escena pública, pero por completo, no quería saber nada de esa época. Se dedicó a esto y de repente aparecen unos vídeos en el 4chan del momento. Aparecen unos vídeos que aseguran que ese tío que está recibiendo bullate por parte de otro es Austin St. John. No es el caso. No es el caso, pero es divertido pensarlo. Es divertido pensarlo. Hombre, divertido no sé. No, quiero decir que es morboso para la gente pensar que el Red Ranger está pillando más que con Rita Repulsa, ¿sabes? Pero como mínimo es curioso porque yo he visto este vídeo. Mamá, ¿qué le está haciendo ese masilla al Ranger Rojo? Está bien ese masilla, ¿eh? Yo he visto este vídeo, hice de tripas corazón para verlo. Pero hombre, Fools. Es verdad, chicos. Eres muy profesional. Eres excesivamente profesional. Hice tripas corazón y me puse a ver este vídeo y a ver, que no se parece, que no es él, que no se parece nada. Y ya no, te digo, tío, que es más divertido pensar que se parece, pero no, no lo es. El caso es que Austin St. John volvió un poco a la escena pública. Ahora recientemente se la ha vuelto a ver, por ejemplo, la Borficon, que hablaremos después. Se la ha vuelto a ver más en la escena pública y el tío, entre comillas, vuelve para intentar un poco desmentir que no soy yo, tío, que yo estoy haciendo de bombero en Washington. No me rayéis. ¡Ya, ya! ¡De bombero! ¡Apagando fuegos! ¡Con la manguera! ¡Chupando manguera! Sí, claro. Bueno, Austin St. John, lo dicho, se retira por completo. No es que tuviera mucha más trascendencia, por eso en el mundo del espectáculo, salvo estos papeles, el resto de sus compañeros. A la mencionada Zoe Trang, la Power Ranger amarilla original, antes de su trágica muerte, solo se le volvió a ver como mala de la secuela del Cuervo. Era la mala. Cuando veis la segunda parte del Cuervo, ella es la mala. Y sus compañeros tampoco tuvieron mucho más suerte. El Power Ranger negro original, Walter Emmanuel Jones, sigue el mismo proceso que St. John. Reaparece en CEO, reaparece en varios cameos. Sigue intentando triunfar por eso en el cine. Y aparece en algunas películas, con papeles muy pequeños, pero aparece en algunas películas como House of the Dead 2. ¡Bum! O en Fast and the Furious 3. Ah. Cuando veáis a un negro en Fast and the Furious 3, es él. Stack. En cualquier momento se metamorfosea y te la parda. También aparece en series como en The Shield o incluso en un capítulo de Cosas de Casa. ¿Urkel? Urkel. Ah, correcto. De hecho, en este capítulo… O sea, no, Urkel no era serie de Urkel. Urkel no era el Power Ranger negro. La serie de Urkel. En este capítulo, este Walter Emmanuel Jones interpreta a un matón que se mete con Urkel. Y Urkel se transforma, ¿se acordáis cuando se transforma en su alter ego? En Estefano, ¿no? En Estefano, pues Estefano le pega una paliza, no, pero le pega un par de puyazos. ¿Al Power Ranger negro? Al Power Ranger negro. Venga, que sí. Te invoca allí el mamuzor y te la lía parda. Además, fue también uno de los protagonistas, Walter Emmanuel Jones, insisto, el Power Ranger negro original, protagonizó la película Backyard Dogs, que diréis… ¿Y esta película Backyard Dogs qué es, no? Pues Backyard Dogs es una película sobre el mundo del wrestling que durante muchos años ostentó el dudoso honor de ser la peor película de la historia según IMDb. Hola, no veas. No veas tú, qué mandanga. David Yost y Amy Jo Johnson, Ranger Azul y Rosa respectivamente, fueron los únicos que siguieron sus papeles toda la serie. El primero, David Yost, continuó en la franquicia en Power Rangers CEO hasta que lo dejó años más tarde para dedicarse a producir reality shows. ¿No? ¿Sabes los típicos reality shows de mujeres de Beverly Hills? Sí. Los produce el Power Ranger Azul, pavo. Ojo con Billy. ¿Cómo se nota que era el tío listo? Sí, bueno, muy listo no, porque de hecho dice en una entrevista David Yost que se marchó de Power Rangers porque estaba harto de las bromitas que hacían sobre su homosexualidad. ¿Ah, por qué? No sé, se ve que se metían con él por eso, que le estaban llevando todo el rato cosas muy feas. De hecho, fíjate si le llegó a tocar muy fuerte estas burlas constantes, que David Yost se sometió a una de esas lamentables terapias de reconversión tan habituales en América. ¿Sabes? Que tanto se hablan, que les meten ahí todos en un campo y les empiezan a comer la cabeza, les meten electrodos para que dejen de ser homosexuales. Pues se ve que pasó por uno de estos lamentables centros sin éxito. Bueno, sin éxito, yo creo que con éxito si no lo consiguieron cambiar, pero bueno, esa es otra historia. Y la segunda, la Power Ranger Rosa, Amy Jo Johnson, una mujer con la que empezamos a tener nuestras primeras fantasías sexuales, hay que decirlo bien claro. Yo la amaba con toda mi fuerza. Y rabia. Pues posiblemente es la que mayor fama consiguió a posteriori tras su paso por los Power Rangers. Fue una de las protas de Felicity. No sé si os acuerda el Dr. Yuan de Felicity. No, eso es una serie, ¿verdad? Una serie de aquellas de amorosos estudiantiles que fue, cuidado, fue el primer trabajo para la televisión de J.J. Abrams. Anda. J.J. Abrams, antes de Alias y Perdidos, hizo una serie con la Power Ranger Rosa. Sí, tenía que pagar el alquiler. También estuvo como protagonista de Flashpoint, un drama policial canadiense que ha recibido también muy buenas críticas. De hecho, tanto en Felicity como en Flashpoint, Amy Jo Johnson se lleva un buen número de menciones especiales, premios y demás. Y oye, que lo celebro por ella, porque la chica estaba muy bien, era muy simpática y muy agradable de ver. Uh-huh. ¿No te parece, Tony? A mí me lo parece, sí. Además, es que era puro amor esa mujer, claro, amigo Funs, sí. Era puro amor. De los Power Rangers sustitutos, los segundos rojo, amarillo y negro, pues también se puede decir más bien poco. El primero, el pelele de Rocky Dos Santos, el actor era Steve Cárdenas. Creo que yo sepa, no tiene nada que ver con el famoso Cárdenas de aquí en España. No, en absoluto. Otro experto marcial atado para siempre en las diferentes franquicias de Saban. Así como Karen Ashley, que salvo algún cameo televisivo, es la Power Ranger amarilla, tampoco tiene mucho que añadir. El segundo Power Ranger negro, por eso ya es otra historia. El actor que lo interpretaba era el asiático Johnny Young Bosk, que se hizo popular a posteriori tras su paso por la serie porque se convirtió en doblador de anime. Ah, sí, sí, y sí. Y sí, ha sido la voz americana de Kaneda en edición especial de Akira, ha sido la voz de Ichigo en Bleach, de Bass la Estampida en Trigun, o de Takayanagi en Tenjo Tenge, por mencionar de verdad solo unos pocos. Os vais a su ficha de la Wikipedia, por ejemplo, y veréis la cantidad de papeles que ha hecho este hombre. A este, por cierto, un respecto comentario. Decíamos antes que había la leyenda urbana absurda de que habían hecho de que el hombre de raza negra fuera el Power Ranger negro y la mujer asiática hiciera de Power Ranger amarillo. En el cambio de Rangers lo cambiaron, ¿no? Vamos a... Hicieron un pequeño change. Sí, vamos a... No nos vamos a mojar. Vamos, o sea, a coger... Vamos a seguir manteniendo un asiático y un hombre de raza negra para seguir siendo políticamente correctos, pero vamos a cambiar los roles, ¿no? Que sea el asiático el negro y que sea la... La mujer de raza negra que sea la amarilla. La amarilla, ¿no? Sí. Y así nos curamos en salud. Mejor sí, mejor sí. De todas formas, el Power Ranger que más locos nos dejó a todos es sin duda el verde. Madre mía, el Power Ranger verde que más tarde se convertiría en el blanco. Este actor era Jason David Frank, también un reputado artista marcial. Sí. Un tipo que años más tarde desarrolló incluso su propio estilo de karate, el Toso Kune-do. Yo quiero aprender Toso Kune-do, tío. Si le enseña a Tommy. Sí, sí, si le enseña a Tommy debe ser gran cosa. Una cosa realmente estupenda, ¿no? Pero es un artista marcial de pelotas, ¿eh? Sí, además, sí. Conocido en todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Hecho, es un auténtico profesional. Mira su ficha, por ejemplo, la Wikipedia, que estamos hablando de Wikipedia. Mira su ficha y verás que sus papeles son más bien pocos, pero su palmarés de victorias en el terreno de las artes marciales es bastante peliagudo. O sea, este hombre ha volcado más su carrera a las artes marciales con pequeños papeles muy puntuales en la televisión. El de los Power Rangers fue el más famoso, por supuesto, y se le volvería a ver en nuevas entregas, hemos dicho, en CEO, en Turbo y compañía, ¿no? Pero bueno, no se prodigó mucho más allá de eso, y como mucho, si hemos de mencionar alguna aparición especial más en algún medio externo, pues mira, también apareció en un capítulo de Cosas de Casa, y anda, también haciendo de Matón, anda, también metiéndose con Urkel. No tenía ni idea. Sí, sí, sí. Aparece, mira, hay que ver, gente, Matón es metiéndose con Urkel. ¿Qué, he visto esperado? El capítulo, es el típico, ¿sabes? El típico matón que acompaña al matón líder. Que es el hasta el cerebro y el musculito. Sí. Pues se hace de musculitos. El Vaya. Cerebro dice, pega a Urkel, y ves que le coge el actor que hace de Tommy, madre mía, y le levanta y venga, chaval. A tomar por saco. Correcto. Más actores que pasaron por la serie. Posiblemente recordéis a Bulk y Skull. Hombre, los tontos. Los tontos, sí, sí, sí. Los matones. La nota de humor de la serie, ¿no? Sí, el referente, ¿cómo es? El Comical Relief, ¿no? Que le llaman, sí. Joan. Comical, sí, Relief. El Comical Relief, sí. Bueno. Pues son los matones del instituto, un poco tontos, hay que decirlo, pero son los matones del instituto al que van los protas, servían de recurso cómico, porque eran constantemente humillados, ¿no? Raro era el momento en que no... De hecho, el principio de la película, que vamos a hablar después, están a punto de saltar en paracaídas, sin paracaídas. Y es la Power Ranger, la Power Ranger rosa dice, que vais a saltar sin paracaídas. Empezamos bien la peli. Empezamos muy bien. Lo de estos dos... Haberle dejado. Lo de estos dos actores, Paul Schrier y Jason Narvi, sí que es vocación, pues han aparecido reinterpretando sus papeles en prácticamente miles. Todas. Sí, sí, sí, sí. De hecho, uno de ellos volvía en la de los samuráis. En Samurai sale. En sí, Samurai sí. Es Bulk, que hace de maestro del hijo de Skull. Qué fuerte. O sea, el que no sale ha tenido un hijo, dices, ¿cómo? Por inseminación, porque por otra cosa ya me dirás. Porque vaya. Y le está enseñando al hijo en los caminos del samurái. Ya me dirás tú, el Bulk enseñando al hijo de Skull a ser un buen samurái. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, qué película, macho. Qué película. Teóricamente. Espera, que esto queréis un dato fucker todavía, sí, sobre claro, Bulk y Skull. Claro. Bueno, pues si os digo que teóricamente Saban tenía planeado un spin-off para estos personajes. Me lo creo. Contando. Me lo creo absolutamente. Pues sí. ¿De qué iba el pues, spin-off? Pues Saban tenía planteado una comedia en que estos dos personajes iban a regentar un hotel, iban a ser los propietarios de un hotel junto a un imitador de Elvis mexicano. Sí, es, pues Bulk Skull y un imitador de Elvis mexicano. Muy lógico todo, sí, sí. La sí. cosa por eso no prospera. Me pega absolutamente, sí. De hecho, dice la leyenda que hay un piloto de esto que se enseñó los típicos pruebas de testeo de mercado americanas, ¿no? Que cogen a un grupo de gente, les ponen el capítulo y dicen, ¿te gusta o no te gusta? Y se ve que el público que lo vio dijo, ¿qué es esta mierda? No me extraña, Furs. Y a mí tampoco. ¿Qué? Claro, aquí no podían copiar nada de Japón. No podías coger escenas. No, ahí van a pelo. Pero es que al final Funs piensa también que se hacen dos personajes como muy populares, claro. Sí. Quiero decir, salen que a fuerza todas. Se tienen que hacer populares porque pasan muchos años siendo esos roles y al final bueno, pero pasan a ser gente, vamos, que… Tú sabes, para mí, lo que supone, y que creo que mucha gente lo ha vivido, tú sabes lo que supone para mí estar, por ejemplo, con un primo, con un sobrino, con el… Yo qué sé, con un chavalín, y dice, ven a ver los Power Rangers Samurai conmigo. Y tú, venga, va, estar un rato con el chaval, no pasa nada. Y estás viendo Power Rangers Samurai y ves que aparece Bulk, tío. Sí, sí, sí. Y dices, sí. Muy fuerte, muy harto eso. ¿Qué hace este tío aquí aún? Yo eso lo vi cuando vi el opening la primera vez. ¿Sabes? Que a mí me gusta mucho esto de fantasear random openings y tal. Y cuando vi que salía, dije, hostia, qué guapo, tío. Qué, sí. Qué punto. Vamos a hablar un poco de los actores japoneses. Un poquito… No veas. Un poquito… Claro, la verdad es que es difícil destacar sus carreras porque, claro, a nivel japonés sí que hay algunos que tienen, pues, trascendencia en otras series, en otras producciones. Pero claro, que sean famosas aquí en España, pues ya son más complicados. Además, al fin y al cabo, aquí en España solo los vimos tapados de arriba abajo. O sea, no, si nos ponen la cara del Ranger rojo, no lo vamos a reconocer, porque no lo hemos visto nunca, esa cara japonesa, ¿no? Bueno, a todos tapados no los vimos, ¿no? Luego hemos comentado, Rita Repulsa, la primera Rita Repulsa sí es la original japonesa, Tony, sí, ¿no? Esto tiene historia, además. Soga Machiko, Machiko Soga. Háblame un poco de Machiko Soga, Machiko, por favor. Soga, te puedo contar, por ejemplo, que es reconocida como la reina del Sentai. ¿Vale? Porque se dice… Palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Se parece ser que esta actriz, desgraciadamente fallecida en mayo del 2006, interpretó roles de enemigos, sobre todo, en series como Battle Fever G, Denjiman, Maskuman, Sam Balkan, la propia Surenger, como la bruja Bandora, lo que vendría a ser la versión de Rita Repulsa, y por último en Maggie Ranger, lo que fue una serie del año 2004-2005, si no me equivoco, en las que los Power Rangers eran magos, ¿vale? Tenían poderes mágicos y hacían magia y tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que Machiko Soga siempre interpretó ese rol de enemigo, ¿no? Ese rol de enemigo, exactamente. Y aunque tuvo esta enfermedad que al final le provocó la muerte, en Maggie Ranger quisieron brindarle un homenaje, ¿vale? Y fue, digamos, un enemigo, no fue enemigos, fue realmente uno de las buenas del equipo. Creo que interpretó el rol de una diosa dentro de este universo. Porque vamos, hacía la veces de Zordo. La gran, no sé si era como la gran madre se le llamaba o algo así, porque los Maggie Rangers entre ellos eran hermanos y, bueno, fue un rol que le vino muy bien como del rollo reconocimiento por parte de un público entregado desde siempre a una figura que sin duda traspasó generaciones, ¿no? Es una mujer que nació en el año 38, además, es una mujer muy mayor. Y ha estado presente en generaciones de Power Rangers de casi 4 décadas. Y eso tiene mucho mérito. Mucho mérito. Tres décadas. Perdón. Salvando las enormes distancias evidentes, es un poco lo que nos pasó a nosotros con Bulk, ¿no? Y Skull. Sí, evidentemente. El mismo actor, ¿no? Y sí, evidentemente. Y ha estado eso en muchas escenas de muchos personajes y muchas franquicias de estos de esta serie. Doblador, además, también de anime en Japón, que me hizo mucha gracia el dato loco. Que los Power Rangers fueron estrenados en Japón. Sí, estrenaron los Power Rangers sí, en Japón y ella se dobló a sí misma. Qué o sea, bueno. Cogieron a ella para doblarse a sí misma, lo que ella decía que era una experiencia, bueno, pues ya os imaginaréis, un poco extraña, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, ¿no? Realmente, hemos dicho que los actores originales tapados sí que veíamos las escenas en Power Rangers, cuando estaban destapados las doblaron de nuevo, pero no fue el caso de Rita Repulsa. Rita Repulsa es la japonesa. Uh-huh. Todos aquellos villanos que le acompañan son los japoneses, no sí, son sí, inventos, sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? Lo que hemos dicho, que Rita Repulsa es la de la mala de Zyuranger, esta bruja Bandora, pero Zyuranger acaba Zyuranger y se han quedado sin contenido de la bruja Bandora. Lo que pasa es que también eso es sí que son escenas muy que no eran tanto problema repetirlas, ¿no? Porque quizás cantaban menos ver a la bruja a Rita Repulsa haciendo sus cosas de Rita Repulsa, que no eran tan problemáticas como ver una vez y otra una batalla igual, me explico, claro, ¿no? Pero claro, se quedan sin contenido. Lo que quiero decirte es que se quedan sin contenido y hay que buscar un nuevo malo. Exactamente. Un nuevo malo. Y después, si os parece, hablaremos de este nuevo malo, que fue Lord Zedd. Pero que Lord Zedd, por ciertas cosas del destino y de la sensibilidad americana, provocó que Rita Repulsa volviera. Que de alguna forma se pidiera el retorno de este personaje a los Power Rangers originales. Pero claro, ya no había, lo que decimos, ya no hay más escenas de Rita Repulsa. Con lo cual, Saban se busca a una actriz que se parezca a Soga Machiko y rueda nuevas escenas con esta nueva actriz, que Carla es Pérez. Carla Pérez. Correcto. Que, insisto, lo que decía antes, Soga Machiko es oriental, Carla Pérez es rasgos más latinos, pero el maquillaje hacía maravilla. Sí, sí, sí. No, y yo creo que da un poco el pego. Se ve claramente que no es ella, pero da el pego, ¿no? Siendo así un poco permisivos, nos lo podemos creer. Supongo que tenemos luego con Lord Zedd, ¿verdad? Sí, luego tenemos con Lord Zedd, porque Lord Zedd hay mucha historia porque es un personaje propio de la franquicia Power Rangers. Es el primer enemigo propio de la franquicia, Pero entraremos ahora, de todas formas, antes de acabar con los actores, hemos de comentar pues lo que es la Power Ranger rosa original, que quiero dejarla aquí para el final porque es un dato que nos ha dejado muy locos, loquísimos. Reiko Chiba. Reiko Chiba, la Power Ranger rosa original, es también conocida por ser la dobladora de Nakoruru en la peli de Samurai Spirits y por doblar a Cham Cham en el videojuego de Samurai Spirits. Sí. O sea, su relación con SNK es bastante gorda, ¿no? Sí, sí, sí, sí. SNK, la compañía responsable de estos videojuegos, además de Fatal Fury, Art of Fighters. Bueno, hecho, la relación con SNK, la compañía SNK, es tan buena, era tan buena por lo menos en el momento, que en la película de Fatal Fury, estrenada aquí en España, atención con este datazo. En la película de Fatal Fury, esta actriz se dobla a sí misma. Se dobla a sí misma. Hay una pequeña escena. ¿Cuándo fue? Hay una pequeña escena en la que aparece supuestamente. Claro, en la versión traducida perdimos este dato completamente. Uh-huh. Es con Joe, ¿no? Creo, sí, recordar. Cuando Joe Higashi gana el combate del principio de la película, aparece una actriz, chica dándole un ramo de flores. Una chica que se supone que es muy famosa. Sí, sí, sí. Y aquí sí. En la versión americana, que luego nos llegaría aquí a España, le llaman un nombre inventado. Pero que en la versión japonesa original es Reiko Chiba. Y la identifican como la auténtica Reiko Chiba, que se dobla a sí misma. Con lo cual, fíjate la importancia de esta mujer, que cuando años más tarde vimos Fatal Fury The Movie en VHS gracias a Manga Video, vemos un personaje que no asociamos en ningún momento con la Power Ranger rosa original. Era imposible que asociáramos esos dos personajes porque ambos les habían cambiado el nombre para empezar e incluso su aspecto en, uh-huh, algunos casos. Tremendo el dato, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. O sea, el rollito idol, ¿no? De principios de los 90 y tal. Esta mujer era idol gravure, de estas que se hacen, no solo los idols, sino también, ¿no?, Dr. Yuan, el gravure, que es un poco vídeos un poco picantillos, ¿no? Sí, bueno, de estos vídeos típicos de enseñando un poco de cachitas. Nada. Pero bueno, en bañador, en bikini, tal y cual, en posturas así sugerentes. Hay imágenes de ella de cosplayada de Nakoruru y Mei Shiranui, pero es la Mei Shiranui de principios de los 90 también, ¿sabes? También, que no es tan sexy como la que tendríamos en King of Fighters a partir del 95. Pero, oye, no la tiene un feo, ¿eh? Oh, no, yo no. ¿Algún comentario más que quieras hablar de los actores, Tony? De los japoneses. ¿De los japoneses o los...? De los americanos sí que podemos decir una cosa, Funs, que se nos ha pasado, creo, que es que Kimberly sí que se marchó al final de la tercera temporada, no sé si lo recordarás, y fue sustituida por una chica rubia que ahora no tengo el dato de cómo se llamaba. Mm. Y de hecho esta chica después ingresaría también en los Theo Rangers. Madre mía. ¿Sabes? Que no se salvó ni la pobre Kimberly al final. Bueno, esta mujer ya optó por desarrollar más su carrera, como hemos visto, porque se metió en series bastante conocidas. Sí, también sí, en sí. cine, también se metió en cine. No tan famoso, no tan trascendente como Felicity o Flashpoint, pero también está allí los datos. Bueno, viva Kimberly. Viva Kimberly. La serie de los Power Rangers fue uno de los mayores éxitos en la televisión de principios de los 90 y enganchó a una generación de chavalines y no tan chavalines. Hola. Desde Estados Unidos a España, donde la echaron por Telecinco. Por Telecinco, tío. Telecinco, cuando Telecinco era Telecinco y no lo que es ahora. Telecinco molaba. Es triste decirlo, ¿eh? Pero... No, Telecinco no molaba. Como leemos en Wikipedia, en el 2006 la serie se había emitido en 40 países distintos y de media se emitía un capítulo 65 veces por semana. Joder. 65 veces por semana. Pero ¿cuántas veces lo echaban al día esto? Muy chungo. Es poco, más. Bueno, Pero claro, estamos en Estados Unidos, el tema de la violencia, no sé si sabéis que es un poco especial. Y claro, la que se veía en la serie, a pesar de ser inocente, simple y sobreactuada, porque los combates estos de Sentai otra cosa no tendrán, pero sobreactúan bastante. Y despertó muchas iras en muchos de los países occidentales donde la emitieron. En países como Canadá o Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando acabó la primera temporada, digamos que llegaron cientos de cartas de protesta de asociaciones de padres, que no de los niños, y la serie la tuvieron que retirar. La tuvieron que retirar, ¿eh? Y de hecho hay otro país más, no sé si era en Malasia o un país asiático, mejor dicho, que la retiraron. ¿Sabes por qué? Esto lo leí en la Wikipedia. La retiraron porque Mighty Morphin recordaba Mighty Morfina. Ah. Y eso era muy feo. Y dices, ¡cambian el nombre, idiota! No, quitaron toda la serie. Hay que tener... Pero, ¿tú crees que un niño llega a pensarlo? La mirada sucia. Hay que ser retorcido. Un niño, Tony, llega a pensarlo de... ¡Oh, morfina! Voy a tener morfina. A ver, sí, qué se me conviene. Pero bueno, tú has visto Power Rangers. O sea, ¿tú crees realmente que eso tiene violencia? Que vaya a... Pero si es una violencia muy tonta. A transformar al niño en un sádico sediento de sangre. ¡Qué tontería! Hombre, sí que es verdad se que... Se va a metamorfosear. Sí que es verdad que en el colegio nos pegamos de palos gracias a los Power Rangers, cada uno haciendo su rol, ¿no? Todas las generaciones de niños se han pegado. Sí, te iba a decir, pero esa es la excusa. Los niños se pegan igualmente. Claro. Sí, habríamos encontrado cualquier otra cosa. Te diré más. En la generación anterior a las nuestras se tiraban piedras. Sí. Ahora no dejan jugar a pelota en los parques. Sí. Y la culpa será de los videojuegos. Ya. La culpa es de la petanca, que nos vuelve locos. Sí. Bueno, en Estados Unidos también pasó algo parecido. Los productores decidieron bajar el tono de la serie simplificando las batallas y dándole a los malos un tono todavía más de comedia. Vamos, si ya eran ridículos antes... Básicamente, recortaron todavía más, simplificaron todavía más las batallas que cogían de los originales, y viendo los originales japoneses no me extraña, porque los originales japoneses son épicos a rabiar. Lo simplificaron todavía más, hicieron más escenas de chicos bebiendo zumos en la cafetería... Que era lo que querían los niños. Que era lo que querían los niños, y ya está. O sea... La cosa quedó como quedó, desde luego. Sí, bueno, de hecho es lo que pasó con el Lord Zedd, el malo de la segunda temporada, que a diferencia de Rita Repulsa, el malo este era original, creado por el propio estudio de Saban, y la verdad es que da un poco de repulsión, sí. La verdad es que era un malo el Lord Zedd. A mí nunca me gustó. No me gustó nunca, pero es que era daba miedo, tío, que me daba cosillas. Daba mal rollo. Cosa. Sí. ¿Quién fue el que pensó...? O sea, vale, yo no digo que los diseños de los rangers que he visto japoneses sean ridículos, a ver, tampoco es aquello... Pero no daban miedo, esto daba realmente un poco de cague, a cojone, ¿no? Porque además lo veíamos como con una voz súper cavernosa, súper profunda, diciendo ¡dominaré la Tierra y mataré a todos los humanos! No sé. De los de Gremlins 1 es una comedia. Y sí. O sea que Lord Zedd, Tony, no tiene equivalente en el Sentai. No, ninguno. Yo siempre pensé, bueno, llevo a lo mejor... Me metí en esto del Sentai otra vez gracias a Feeling, que es un desgraciado de mierda. Colaborador de Arcadia Gamers, buen amigo sobre todo, que me pasó esa película del 25 aniversario de los Gao Rangers, ¿no? Y entonces a mí me entró la curiosidad súper loca, y claro, ya quieras que no, acabas relacionando las cosas y dando por hecho muchos elementos. Yo pensaba que Lord Zedd era de los Day Rangers, pero no, nada que ver, absolutamente nada que ver. Es un personaje que se inventó en exclusiva para el mercado americano. Pero ¿qué pasa? Daba mucha repulsión, ¿no? Los niños pequeños le tenían miedo al bicho normal, este. Normal. Bueno, las protestas consiguieron que los personajes fueran más cómicos y a recuperar el personaje de Rita Repulsa. Claro. Que, claro, dices, si ya la serie esta ya no la estaban haciendo, pues claro, tuvieron que buscar una actriz americana o mexicana de donde fuera para que la interpretas. Lo gracioso del caso es el momento, ¿no?, de que llega Lord Zedd, le pega la patada a Rita Repulsa, en la historia americana, quiero decir, Lord Zedd le pega la patada por inútil a Rita Repulsa, dice, quédate en tu cárcel, la vuelve a encerrar, ¿no?, en la cárcel esta en la luna, y empieza a dominar el cotarro. Y al cabo de unos pocos capítulos, después de que Lord Zedd sea súper chungo, súper malo, Lord Zedd se vuelve más cómico, que no encaja con esa personalidad, esa fachada que tiene. Y Rita Repulsa es liberada y empiezan a ellos dos juntos, ¿no?, a intentar... La pareja del mal. La pareja del mal. Sí, porque son pareja, de hecho, son pareja. Es que corremos, se me decía reventaba. Corremos un estúpido velo. Y bueno, sigamos. En España... Creo que no tuvimos tantos problemas con la violencia, aquí somos un poco cafres, ya lo sabéis. Pero el éxito lo tuvimos, indudablemente. Gracias a Dani Jimeno hemos recuperado un reportaje que La Vanguardia dedicó a la serie en 18 de febrero del 96. Sí, señor. Reportaje de dos páginas en portada de su revista que, es sorprendente por la época, porque habla de Zyu Ranger y los orígenes nipones de la serie. Dios mío, pero una serie. Me estás diciendo que la vanguardia sabía de qué iba esto, ¿no? Es francamente, de verdad, Tori, me sorprende. De la misma forma que a veces criticamos el desconocimiento total y absoluto de los medios españoles de dónde vienen las cosas. Tiene mérito, ¿eh? El año 96, la vanguardia estaba haciendo un reportaje que mencionaba directamente a Zyu Ranger. Zyu Ranger, no, tiene mérito, ¿eh? Tiene mucho mérito. Me sorprende. No, no he visto ese artículo, ya le echaré un vistazo cuando. El reportaje comenta como el 3 de marzo del 96 en el Palau Sant Jordi iba a coger un espectáculo de las Power Rangers y que las pasadas navidades habían agotado todos los juguetes y de cómo el disfraz estrella del carnaval había sido el de sus personajes. Y vamos a... Tenemos el extracto, ¿no? Tenemos el extracto del... El extracto como mínimo es gracioso. Del reportaje. Vamos a ver qué decía, insisto, gracias a Dani Jimeno, qué decía la vanguardia de febrero de 1996 de los Power Rangers. Los telespectadores más entusiastas son los de preescolar y los de primera y segunda curso de primaria. Mónica, de apenas año y medio, ya farfula Power con envidiable acento. ¿Por qué pone acento del nodo? Porque sí, estamos hablando del 96, que es como... 96, nodo. 20 años, por lo menos. Mónica, ¿qué dice Mónica? Mónica dice que farfulla Power con envidiable acento. Iniciada en los misterios de la serie por su hermana mayor de 4 años, cuidado, José Dorio, que ayer cumplió 10 años, no lo ve claro. Porque todo es muy fantasma, dan unas volteretas increíbles, se quedan un rato en el aire y acaban en la otra punta. Y claro, yo no me lo creo, eso es para los de primero. Eso es una frase muy de niño, ¿eh? Sí. Es genial. Sí. Carlos Mas, en cambio, está encantado. A sus 4 años nada le gusta más que jugar a ser Tommy, el Ranger blanco, porque es el que tiene el aparato para hacer el Ultrazor. Nos ha jodido. En general, los chicos se decantan mayoritariamente por ser Tommy, el Ranger blanco, que oficialmente no es el jefe, pero cada vez manda más. Oye, el de la vanguardia es el puto, ¿eh? Es el amo. Sí, sí. Entre las niñas hay bofetadas para encarnar a Kimberly, que va de rosa y liga mucho. Lo que pasa es que la otra chica, la que va de amarillo, es como China, explica Elizabeth Simal, de 10 años. Y nadie quiere ser China en el recreo. Esto está cogido tal cual del reportaje. Año 96, muy bien, ¿eh? Pero esto podría provocarle al grupo Godó un buen tirón de orejas, ¿eh? Bastante bueno. Pero bueno, tiene que ver, ¿no? Menudo lío. Qué lustro. Es un comentario como mínimo gracioso, ¿no? Pero ¿sabes lo que pasa? Que es la inocencia también de los nenes. Claro. Yo me la creo perfectamente. Claro, pero en el reportaje veías pues el espectáculo este que se hizo en el Palau Sant Jordi, que yo no pude ir. Me quiere sonar a mí ese espectáculo, ¿eh? Hicieron varias ese fin de semana hicieron varias sesiones. El típico Disney on Ice, pero con los Power Rangers. Sí, sí, sí, sí. Y también se veía el disfraz, que como era en febrero, acaban de pasar los carnavales, se veía también una foto en este reportaje de una típica niña vestida de Power Ranger rosa, adorable ella. Que, bueno, pues es como mínimo muy interesante porque con este artículo que publicaremos en el artículo del blog, pues ves un poco pues lo que era la época, ¿no? Y a mí me sorprende de verdad muchísimo que la vanguardia mencione abiertamente, sin reparo alguno, oye, esto viene de Japón, se llama Zyu Ranger, ahí tiene un éxito que te cagas, vino un tal Saban, lo adaptó. 96. Burai molaba mucho más 90, que Tommy. Bueno, 96. 96. No existe Wikipedia. Realmente es difícil informarse de estas cosas. O sea, este hombre responsable de este reportaje ha hecho una labor de investigación este que en el año 96 es muy difícil, sí, ¿eh? Sí, joder, anda que no debía molar ese periodismo. Madre mía, debe ser guapísimo, sí, realmente. Sí, porque es curioso que en el año 96, que tanto cuesta hacer una investigación como esta, porque no hay medios, se haga tan bien, y en el año 2013, tantos que es tan solo un clic en la Wikipedia, no lo hagan. Y empiezan a decir paridas y gilipolleces en medios supuestamente profesionales. Sí, sí, sí, sí. Es un tema muy complicado además, pero a veces no tiene excusa cuando te están pagando por ello, ¿no? Claro. No creo yo que tuviese excusa. Pero vamos, yo creo que las fuentes para acceder a esta información tan interesante como es Zyu Ranger en el año 96 debe ser algún amigo japonés o algún tipo de información así, porque creo que tienes que escarbar bastante mucho para llegar a una conclusión así, ¿no? También no sé si la distribución aquí española tenía puñetera idea de lo que era. ¿Qué iba? ¿Me explico? Tele5. Exactamente. Es muy difícil, ¿sabes? Y es muy interesante que se llegue a esa semejante conclusión. Muy guay. Bueno, el éxito de estas 3 temporadas fue enorme, pero en un momento dado Saban decide que seguir haciendo estas sesiones de cortar y pegar lo de las nuevas series Super Sentai ya es un poquito cansado. Así que dice, voy a hacer como ellos, y en el 96, al año siguiente, tras cuando acaban los Power Rangers originales, se estrena Power Rangers Zeo. ¿Cómo veías tú Power Rangers Zeo, Tony? Yo es que ya no entré. Reconozco que me desenganché. Antes de Power Rangers Zeo, además, venía esto que comentabas antes, Funs, que tengo que rectificar yo. El Alien, ¿no? Alien Ranger, pero son 10 capitulitos. Es una miniserie que son los Kaku Rangers, que son los ninjas, esto que os decía. Los ninjas de la tercera. Sí. O sea, después de Dai Ranger y después. Bueno, después de Sea Ranger, Dai Ranger, llegan Kaku Ranger. Y estos Alien Ranger son los Kaku Ranger. Son 10 capítulos y debo reconocer que soy un ignorante, no tengo ni puñetera idea de esta serie. Y si fueron 10 capítulos, no creo que tuviese excesiva importancia. Hombre, no tuvo la misma importancia, Zeo tampoco, pero Zeo sí que fue un poco más famoseta. Sí, ¿no? Zeo fue bastante famosa. Sí, sí, sí, por supuesto. Zeo fue una serie de tomo y lomo, quiero decir, no sé cuántos capítulos son, pero sus... Al fin y al cabo, los protas eran Tommy y compañía. Claro, también, ¿no? Claro, claro. Y a la gente también le molaba. Sí, sí. Yo dejé, reconozco que en su momento dejé de verla. Me he interesado más ahora que antes, cuando era niño. Y Zeo Ranger, pues eso, toma lo que vendría a ser la serie O-Ranger, que es la cuarta después de Sea Ranger. Y es eso, vemos también el retorno, como decías antes, Funs, del propio Jason, ¿no? Encarando el papel del sexto Ranger con todo lo que ello conlleva. Así que es interesante, sí, sí. Y de hecho, bueno, sigue tú, Joan, y supongo que ahora lo comentarás lo que iba a decir. Bueno, después de los Power Rangers Zeo estos, el siguiente son los Power Rangers Turbo. Ah, ahí quería llegar, que tiene hasta una película. Son riders, ¿no? ¿El qué? Son riders, o sea, van... Son coches, van en coches. Sí, van en coches, sí. Y cada uno tiene su propio coche, digamos, ¿no? Estos están, vienen de los Turbo Ranger, si no me equivoco. Espera, Turbo... Sí, es que al final lo que hago es recordar el opening japonés porque me molan mucho las canciones, porque vienen cantadas por gente tan importante como Kageyama, incluso Akira Kushida, el propio Endo también del Jump Project. Hay gente muy guay dentro del tema de J-Pop y tal que están cantando estos openings y mola mucho, ¿no?, escucharlos. Y estos vienen de Turbo Ranger, sí. Pues Turbo tuvo película. Son 5 coches, sí, correcto. Bueno, y tuvo su peli, por cierto. Tuvo película. Tuvo película, no tan espectacular como la primera, pero se estrenó en cines y todo, sí, sí. Madre mía, yo ni me acuerdo de eso, ¿eh? Y aquí teníamos un Ranger azul que era un niño, por cierto, que se convertía en mayor. Anda, sí, mira. Que era como el Kiba Ranger de iRanger. Que por cierto, no, hablando de, haciendo un paréntesis brutal, es verdad que no hemos hablado del Kiba Ranger y del Kiba Ranger, un Ranger blanco y su espada que habla, tío. Hostia, no hemos hablado de la, del sable ese. Del sable que habla, con verdad. Cara de tigre, tío. Qué gracioso, ¿eh? Decía cosas, el juguete. Es verdad. Hablaba el juguete. Es verdad. Seguro que tenía 4 frases y ya. Lanzaba rayitos, me acuerdo, en la serie. Era hostia, sí, sí, sí. Pero fíjate, Funs, lo curioso que el sable, creo que se llamaba Tiger Sable, si no me equivoco, era muy distinto lo que vendría a ser de lo que eran los poderes de los Power Rangers, ¿sabes? Entonces, claro, te chocaba, ¿no? Ver lo que era el poder del Dai Ranger blanco o del Kiba Ranger, mejor dicho, comparado con los de los 5 Sea Ranger, ¿no? Y era otra cosa más que se añadía. De hecho, si os fijáis, el poder del Tiger Zord, que era el propio robot de Tommy, del Power Ranger blanco, funcionaba a base de bolas de cristal con distintos kanjis chinos, o sea, con símbolos chinos. Claro, comparado con lo que eran los de los Power Rangers, no tenía absolutamente nada que ver. Era un funcionamiento totalmente extraño, ¿no?, para el de la propia serie. Y creo que esas cosas eran las que hacían ver la diferencia entre uno y otra serie, ¿no? ¿Qué le siguió a Turbo? Bueno, después de Turbo vendrían Power Rangers in Space, Lost Galaxy, Light Speed Rescue... Time Force. Vale la pena decir una cosa, que durante los Turbo Ranger, Tommy deja de ser el Red Ranger en algún momento, porque no, ya os digo que no vi Turbo Ranger, y tenemos un nuevo Red Ranger, que es de raza negra, además diría. Pues a ver, no sé en cuál me queda. Bueno, es la Time Force, Wild Force, y así sin parar, bueno, cada año una serie nueva, siguiendo el esquema típico de los Super Sentai. Y los más recientes, que son los Samurai y Megaforce. A ver, Megaforce, se ha confirmado además un juego de Nintendo 3DS que vendrá con lector de cartas, porque los Tensou, los Goseija, funcionan con cartas, ¿vale? Pueden invocar cosas con cartas, del rollo el Super Sable y pasan una carta, un sable, lo activamos. Lo que sí te puedo decir, claro, por América no puedo hablar porque no es un mercado lejano, pero sí que es cierto que mientras que a partir de Power Rangers Zeo en adelante el interés de la infancia española decrece y no hay tantos niños jugando en el colegio ni hay tantos chavales que sueñen con tener esos juguetes, sí que es verdad que con Power Rangers Samurai está todavía no se ha terminado en España, todavía sigue, pero Power Rangers Samurai consigue volver a recuperar la locura de los Power Rangers originales. O sea, los chavales de ahora, los chavales de 4, 5, 6, 7 años, están obsesionados con los juguetes de los Power Rangers Samurai, con llevar el disfraz. En este carnaval se han visto muchos niños disfrazados de Power Rangers Samurai. O sea, se está viviendo realmente, nosotros ya quedamos un poco ajenos a ella, claro. Pero hay una nueva fiebre, ¿no?, de los Power Rangers ahora, y al gracias final, a esta. Este termómetro lo vivo sobre todo cuando a mí me gusta mucho, voy a reconocer que me gusta mucho ir a los centros comerciales rollo Mallrats y pasarme por las tiendas de juguetes y tal. Pues a mí me gusta, soy un niño, un niño mago, un niño grande, ¿no? ¿Dónde los samuráis? Y el termómetro para mí es eso, ¿no? Por ejemplo, que Jungle Fury, que fue el, creo que fue hace dos de Samurai, lo que era Geki Ranger, una serie que me encantó y que la vi entera, la japonesa, quiero decir, tenía muchos juguetes y me sorprendió. Y ese fenómeno no lo he vuelto a ver hasta con los samuráis, que incluso tiene más que Jungle Fury. Y son una pasada, es un termómetro, mola, mola. Sí, son una pasada, los he podido probar, el típico de este, ir a casa de, ah, mira, el niño aquí tiene los juguetes, son una pasada. Sí, ¿qué hacen, Fun? El Power Ranger rojo, el muñeco del Power Ranger rojo, no sé cómo está montado. ¿Te acuerdas los Power Rangers, los muñecos originales, teniendo que has comentado tú hace un momento lo de la cabeza, que se ocultaba la cabeza? Sí. Pero eran totalmente, no se movían más que como un... Tenían, como, era, sí, a lo mejor tres o cuatro puntos de articulación, sí, y basta. Estos muñecos de ahora tienen unos puntos de articulación, tienen un montón de puntos de articulación que hacen que puedas hacer cantidad de posturas de artes marciales súper chulas. ¿Mm? O sea, tú lo tiras al suelo. Es parecido a la línea de figura Sigma. Estas que tienen articulación, puedes hacer movimiento realista. O sea, realmente puedes hacer unas posturas, va con el rojo, va con la espada, y puedes montarte unas posturas súper guapas. O sea, realmente una persona que sepa, por ejemplo, hacer estas stop motion, ¿no?, que le llaman, podría hacer con estos muñecos, podría hacer unas películas súper curradas. Yo aluciné cuando vi el bueno, no sé cómo se llama, el Megazord equivalente ahora. Francamente, el Megazord equivalente de Samurai y el muñeco de Power Ranger rojo Samurai, los he tenido en mis manos, he tenido que jugar con ellos de alguna forma, y son espectaculares en comparación con los que teníamos. Qué guay. Es que no hay color. Lo que hace el avance tecnológico en el ramo de la juguetería. Sí, por supuesto. Es increíble. ¿Hablaremos de juguetes luego? Sí. Vale. Pues me callo. Bueno, a ver, la versión japonesa. Bueno, la diferencia con la versión japonesa de es que la versión japonesa, cada serie eran personajes distintos, lo que hemos comentado al principio. Y en la versión americana, pues lo que hemos dicho, repetían personajes como los de Bulk Skull. Y los actores que encarnan a los Rangers repetían, incluso Zordon, Alpha 5 o los malos volvían a salir después. Bueno, y Rita Repulsa no era la misma, era la versión que habían cogido, la señora que habían cogido para interpretarla en Estados Unidos. Que incluso en CEO, en Turbo, sale Rita Repulsa también, ¿no? Por ahí. Rita Repulsa sé que repite en varios papeles, o sea, repite como enemiga en muchos papeles, pero no sé hasta qué punto aguanta. Quiero decir, hasta qué momento aguanta el personaje, me vais a disculpar. No, Tony, lo tenemos en cuenta toda ya, la vida. Ya, no, sí. Claro, es que sabéis lo que pasa, que cuando tú no has tenido infancia, normalmente... bueno, normalmente no, a veces abarcan temas muy amplios, ¿no? Pero lo que vendría a ser, como fue el caso de los Vengadores, por ejemplo, ¿no? Quiere decir que el caso de Power Rangers y Super Sentai, estamos hablando de muchísimos años de historia. Y claro, es muy difícil saber de absolutamente todo, ¿no? Por eso yo pido disculpas como humilde invitado hoy a este programa, que no sé tanto como me gustaría de todos esos años, ¿no? Oye, Tony, coméntame, hemos hablado antes de las celebraciones especiales del 10º y 15º aniversario de la franquicia Power Rangers con estos capítulos especiales. Esto en Japón, lo has comentado de pasada por encima, pero también se han montado jaronas bestias, ¿no? Madre mía. Con estas películas especiales recopilatorias, ¿cómo son? Explícame un poco el rollo. Mira, yo sé perfecta, o sea, sé, porque las he visto, la del 25, 30 y 35 aniversario, ¿vale? Son realmente espectaculares. La del 25 es casi una mezcla entre historia de Gao Ranger, que fueron unos rangers que eran como bestias salvajes, sobre todo felinos, ¿vale? Cogidos como felinos y tal, que mezclaban eso, ese momento álgido de la película en la que se representan a los 25 Rangers de toda la historia. Está en YouTube esa escena, me la enseñasteis hace un tiempo y es alucinante, me parece uno a uno. Apadrinados además por el Red Falcon, que es el Ranger rojo de Bioman que nosotros vimos, ¿vale? O sea que a nosotros nos puede gustar incluso más porque conocemos esa historia. Gao es la onomatopeya para el rugido del tigre. Exacto. Sí. Bueno, de hecho, el opening es increíble porque va cantado por un tipo, un rockero japonés, un heavyata japonés de voz rotísima, que te vuelves loco. Es genial. ¡Gao! ¿Sabes? Y se hace polvo la garganta, ¿no? Bueno, el del 25 aniversario coincidía con la serie Boukenger, que viene a ser como Aventura Ranger, ¿no? Porque Bouken, me lo corregiréis, pero sí, no, es Aventura, sí, ¿verdad? Y representaba un personaje llamado Acarret. ¿vale? Que si no me equivoco, Aka es rojo, rojo también. Rojo, rojo, ¿vale? Que venía a ser como la representación de todos los Rangers rojos en uno, ¿vale? Y este personaje se convertiría, de hecho, en un personaje de leyenda. El Ranger rojo siempre ha sido el líder, en definitiva, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y luego tenemos la brutal, que es Gokaiger versus Gosager. 199 Hero Battle, si no me equivoco, es el nombre entero de la película. Es muy largo este nombre. En el que vemos la historia de la guerra sagrada, de la guerra legendaria, que juntó a las 34 generaciones de Super Sentai en la lucha contra los Zangayak, en una batalla que resultó el fin de los Super Sentai. Esta es una película en la que todos los Sentais entran dentro del mismo universo, ¿sabes? Que entran por una vez o por pocas veces que se ha hecho dentro del mismo universo. Y viene a ser una especie, aunque esta película salió en el capítulo 15 de Gokaiger, esta serie de piratas que, como decíamos antes, tomaban los poderes de los anteriores Sentais, es una presentación perfecta para lo que vendría a ser los Gokaiger, ¿vale? Pero puedes verla dentro de la cronología, es canon, dentro del capítulo 15. Y tiene eso como gran punto de esta película, el hecho de tener una batalla donde vemos involucrados a los 199 Sentais existentes hasta el momento, ¿vale? O sea, están todos, y cuando digo todos, son todos, desde Go Ranger hasta Gosager y después, evidentemente, Gokaiger, luchando a la vez en un mismo escenario. Y eso creo que te lo enseñé ayer, sí, ¿verdad, contra, Fons? Claro, son 200 personajes luchando contra otros 200 enemigos. O sea, eso es un campo de batalla, una batalla campal. Un auténtico espectáculo. No quiero spoilearos la película porque creo que vale la pena que le echéis un vistazo, pero os digo que tiene escenas realmente espectaculares y que, a pesar de que no conozcáis todo lo que vendría a ser estos 35 generaciones de Super Sentai, creo que se entiende perfectamente y sirve de forma espectacular para ser una especie de resumen de lo que vendría a ser este universo. Y yo creo que ya solo por eso vale la pena. Además, aquí hay un énfasis muy especial por los juguetes de Super Sentai, de hecho, porque en un momento de la película los juguetes serán muy importantes, ¿vale? Y vemos, de hecho, cómo la figura de los juguetes son de coleccionista y en Japón y valen muchísimo dinero. Es muy guay. Y además involucra a muchos personajes, estas películas de homenaje, involucran a muchos actores antiguos de la propia serie, ¿no? Y de hecho tenemos incluso la aparición del primer Ranger, de Go Red, de Go Ranger, ¿sabes? Y vemos a gente como el Big One, vemos a gente de Sea Ranger, de Die Ranger, de Car Ranger, muchísimos Rangers de muchísimas películas y muchísimas series anteriores. Y esta, ya os digo, vale la pena que le echéis un vistazo. No sé cuándo tendremos ocasión para comentaros esto, pero estos últimos dos años ha salido también un fenómeno muy interesante que se llama Akiba Ranger. No sé si lo conoceréis. Sí, es una serie que se hace desde hace dos años, que son los Himitsu no Sentai, si no me equivoco, Akiba Ranger, que creo que quiere decir sí. Sentais no oficiales Akiba Ranger, ¿no? Secretos. El Himitsu es secreto. No, entonces ya os lo diré, porque entonces no es Himitsu, ¿vale? Pero la gracia es que los Akiba Rangers son un tipo de 29 años que es un friki de los Sentai. Akihabara, hace referencia a Akihabara. Exactamente, que vive en Akihabara. Y que, bueno, que dadas las circunstancias de la vida se convierte en un Red Ranger, ¿vale? Porque necesitan un escuadrón de Rangers para luchar contra una amenaza que no existe dentro de Akiba, que está convirtiendo a Akiba en Shibuya, ¿vale? Lo que vendría a ser Akiba... Del barrio friki al barrio pijo. Exactamente. Entonces, ese grupo que está convirtiendo a Akiba en Shibuya es como una especie de ente que no existe, pero que está actuando desde las sombras, ¿no? Y entonces estos Rangers tienen que ser llevados a las sombras para luchar contra ellos. Una cosa muy loca, es todo risa, todo homenaje, todo parodia, evidentemente, y vale la pena. El Red Ranger es un fricazo, como decíamos, de 29 añacos ya, que un fracasado, evidentemente, de la vida, en el que se encuentra que tiene que ser un Red Ranger. La Ranger amarilla es una friki del cosplay, que tiene problemas de personalidad según el cosplay que lleva, y la azul es una de estas otakus que intenta disimular que no es otaku, pero es más otaku que Satanás, ¿sabes? Entonces es muy interesante ver esos tres personajes, y es una serie muy, muy divertida que os reiréis. Si no os gustan los Sentais, incluso puede que os guste más precisamente por lo humorístico. Hablamos hace un momento de películas en Japón, estos homenajes especiales tan guays, tan súper chachiwachis. América no quiso ser menos, Dr. Joan. Sí, en el cenit de la popularidad, la 20th Century Fox decide, bueno, con el bombazo que está haciendo los Power Rangers, vamos a sacar una película que vamos a arrasar. Power Rangers the Movie. Power Rangers the Movie. Que dos veces la vi en el cine. Que fue un bombazo, recargado 66 millones de dólares alrededor del mundo, producción realizada íntegramente en Estados Unidos. Rodaron sus propias escenas de acción rehaciendo los trajes en armaduras muy curradas. La verdad es que están muy, muy chulas, las armaduras. Salen poquito, salen muy poquito. Pero son flipantes, ¿eh? Muy flipantes. Chulas, pero lo más importante no es eso. No, es que la Ranger amarilla tenía tetas. Por fin. Ya era una mujer. Por fin tiene un detalle. Por fin han subido los bultos arriba en vez de... Esos dos bultos de abajo. Las peleas de los robots eran por ordenador, amigos. ¡Ay, ay, por favor! ¡Qué horror! La volví a ver precisamente para este programa. Mal. Unos días. Funs, mal, mal. Profesional, pero mal. Qué soberano montón de guano. Sí. Digamos. ¿Os acordáis? Perdón que te interrumpa, doctor Iván. ¿Os acordáis de Johnny Mnemonic? Los efectos por ordenador de Johnny Mnemonic. Sí, sí. Terrible, terrible. Por suerte creo que hace bastante tiempo que no he vuelto a ver Johnny Mnemonic. Pues porque tengo buen recuerdo de cuando la vi originalmente. Yo lo que llamo el efecto Mortal Kombat. ¿Vale? Todo el mundo te habla de Mortal Kombat. Es la mejor película que se ha hecho de videojuegos. Sí, eso es porque no la has vuelto a ver, imbécil. ¿Vale? No, es una película que le ha respetado muy mal el tiempo. Creo que de niños nos gustó infinitamente más de lo que nos gustaría ahora de adultos, y Power Rangers le pasa tres cuartos de lo mismo. Sí, te digo yo que sí. Yo de pequeño la recordaba muy guay, no recordaba las partes del niño, las borré de mi mente. No recordaba ni mucho menos que la batalla de robots fuese tan lamentable, y la parte de los ninjas lo recordaba como mucho más épico y con mucho más sentido, porque al final Funs no tiene ningún sentido, nada. Esa es otra. Intentan a la peli, insisto, está todo rodado íntegramente en Estados Unidos, no hacen el ejercicio de robar escenas a la serie japonesa, pero se basan en parte, ¿cómo es esto, Tony? Se basan en parte en una serie Super Sentai japonesa. Digamos que cogen los robots de los Kakuranger, de los ninjas. Entonces, claro, me gustaría decirte que tiene sentido la parte en que ellos se convierten en ninjas porque se pillan los Kakurangers, pero en absoluto. Pierden los poderes porque aparece un nuevo malo, ¿no? Que es Iván Uz o algo así. Sí, Iván Uz. Les quita los poderes, consigue medio matar a Zordon, entre comillas, y les quita sin poderes. Ellos dicen, bueno, pues tenemos que ir a buscar nuevos poderes. Y estos nuevos poderes son los de los Kakurangers estos. Pero... sin máscara, o sea, son vestidos de ninjas con los colores cada uno de sus equivalentes. Sí, pero después, cuando consiguen el poder, ese que necesitan, el poder, lo que llaman el poder, sin más, vuelven a ser los Sea Rangers, pero con los robots de los Kakurangers. Le roban los robots y ya está. Pero esto es mucho peor y mucho más indignante o mucho más lioso en la propia serie, en la tercera temporada, en la que los Power Rangers pueden convertirse en ninjas. Unos ninjas que, por cierto, son como los de la película, pero con una máscara extra que les impide ver, ¿vale? Como la escena de Django, del Ku Klux Klan, que no ven, del palo así, y que no acabas de entender. Y además sale Ninjord, que es un personaje de Kakuranger que han metido ahí de pegote dentro de la tercera temporada de Power Rangers, y es como inexplicable todo lo que pasa en esa serie. ¿Quién dirigió la película? Brian Spicer, Brian Spicer era un novato en la dirección de películas. Que, bueno, está reconocido por dirigir capítulos de todo tipo de series, desde Expediente X hasta House. Pero claro, aquí el pobre... Es maravilloso. Sí, está, sí. Nada, Tony nos ha puesto un vídeo de la Power Ranger rosa transformándose. Todo está transformándose. Yo pagué por ver esto, la transformación en cine de los Power Rangers. Es increíble. Muy bien. Bueno, no es la única película. Los posteriores Power Ranger Turbo también tuvieron una película o algo, pero no llegó a las cifras de la original. Fueron un fracaso, pero no llegó a recaudar lo mismo. Se estrenó en cines, no obstante, bueno, en Estados Unidos evidentemente, pero aquí en España también se llegó a estrenar. Sí, que lo echaron en el cine, pero que no recaudó ni mucho menos lo mismo que la original. Qué lástima. Además, no es de la misma factura, ni mucho menos, ¿eh? Es peor, que ya es decir. Bastante peor. El merchandising asoló las jugueterías, kioscos, librerías de la época y demás sitios donde pudieran vender juguetes. Iban desde todo tipo, desde reproducciones de tamaño real de las armas de la serie a muñecos de los protagonistas o los mismos robots transformables. Era una pasada. Eran tremendos esos robots y esos juguetes. Madre mía, yo me acuerdo que un colega mío de la época los tenía todos y nos poníamos ahí a jugar. Era una barbaridad. Yo me hacía polvo, ¿eh? Yo tenía el Thunder Megazord y yo me hacía polvo, además. ¿Qué decir de los juguetes? Por ejemplo, el hecho de que los propios muñecos de los personajes tenían varias sets de looks, quiero decir. Tenías los personajes normales, que eran estos que se transformaban dándole al botón. Señor. ¿Vale? Después salieron... Hay muchísimos juguetes, no somos expertos en juguetería de este coleccionista, quiero decir. Pero sí que recuerdo que, por ejemplo, junto a los del Morphing normales de la primera serie, después llegaron los que sustituyeron a Jason y compañía con Rocky, etcétera. Pero luego salieron los de la película, que eran los mismos, con un efecto metalizado, que era todo guapo, ¿vale? Pero espectacular. Y luego además tenías los muñecos de Power Rangers, que eran como de un tamaño mayor, con mayores puntos de articulación, y que eran como los de lujo que todo el mundo quería, pero que valían una pasta gansa. Ya, pero yo, ¿sabes qué pasa? Yo venía de ser un fricazo de los Transformers, y a mí eso de tener esos robots con forma de dinosaurios y elementos, animales prehistóricos que se combinaban en uno, a mí me llevaba loquísimo. Y cuando salió, me acuerdo, tenía, no los llegué a tener nunca, aprovechaba este colega mío que los tenía, pero cuando salió el Dinozord y se compró el Dinozord y podías también combinarlo, eso fue, madre mía, fue una locura. Estábamos todos en el patio del colegio alucinando con el puñetero juguete. Vale la pena decir que siendo un juguete que exigía tanto el hecho de transformarlo y destransformarlo, de unir las piezas entre sí y tal, era bastante duradero, ¿eh? Sí, la verdad. Porque estos juguetes normalmente, y todos lo sabemos, lo que acababan siendo eran objetivo de romperse un fleje random y bueno, que se fueran a tomar por el saco. Al pero fin y al cabo, supongo que es lo que tiene venir de Japón. Al fin y al cabo, esos juguetes vienen de Japón, de una forma u otra, ¿no? Uh-huh. El diseño y de ingeniería, entre comillas, era de procedencia japonesa. El niño que es bruto, evidentemente. Sí, si se lo quiere cargar el primer día, lo hace. Pero claro, yo, que me considero que fui un niño bastante brutoto, a mí me duró mucho, muchísimo. Yo creo que jugué todo lo que quise con él y jamás se me rompió. Luego no sé dónde estará, una lástima. Porque mira que me gustaba a mí el Thunder Megazord, pero se fue a tomar por saco. Bueno, en Estados Unidos, como siempre, la fiebre esta fue a más y siempre se me da un poco la olla. Y es un poco anecdótico, pero tuvieron la que hemos comentado, una convención temática de estas que a veces comentamos que hacen por el mundo. La Power Morphicon. Power Morphicon. Celebrada en Los Ángeles, 15 años más tarde, en el 2007, cuando supongo que los niños ya habían crecido, me imagino. Ha habido dos convenciones más. La última fue el año pasado, que celebraron los 15 años de la peli de los Power Rangers. Y dijeron, vamos a reunirnos todos para volverla a ver. Sí. Inconscientes. No. Pensaron que era una buena idea. No. Sí, bueno, y nada, básicamente pues eso, tienen la Power Morphicon, que bueno, aquí en España no se ha visto nada similar, ni creo que lo veamos nunca, pero imagino que en Japón también se han montado algunas cosas similares, ¿no? No sé cómo está el tema allí de... Francamente no lo sé, Funs. Lo que pasa es que también sabrás que este tipo de eventos en Japón vienen más en eventos más relacionados con la venta de cómics y tal, lo que vendría a ser Comiquets y compañía, que en reunirse para un mismo tema, ¿verdad? Ahí pregunto, no sé si lo sabrás, de la misma forma que los videojuegos y los cómics tienen tantos doujinshis, lo que son parodias de otros autores, ¿sabes si este tema también se mueve en el círculo doujinshi? Yo sé que de Gokaiger sí que hay cosas, y seguro que de los otros también. Fíjate, además, Funs, que es muy habitual ver doujinshis, ya no solo eróticos, ni mucho menos, sino paródicos y tal, de touketsus tan famosos como Ultraman o Kamen Rider, así que Super Sentai evidentemente no se queda atrás porque es tan famoso como lo que vendrían a ser estas dos series. Sí que hay. Tiene que haber, o sea, yo he visto versiones, o sea, que son, no he reconocido de qué series son, pero que hay de series de estas de tipo Power Rangers de los 60s. Y evidentemente hay videojuegos y todo tipo de contenido y tal, que es similar. Los videojuegos de los Power Rangers, al menos los occidentales, el que es la Power Ranger occidental original, sobre todo vinieron propiciados con la película. Se sacó un videojuego bastante chulo, he de decir, para Mega Drive, Super Nintendo y todos los soportes de la época. Pero paralelamente, los Power Rangers originales tenían un juego para NES, si no voy errado, que salió en Japón y que aquí pues no llegó. No sé si te estás confundiendo con el de Jetman, que es la serie anterior a Power Rangers. Porque sé que Jetman, opening cantado por Kageyama, por cierto, increíble, sí que tuvo un juego de NES, pero no te sabría decir si los Sea Ranger tuvieron un juego de NES. Puede ser, pero... sí que va a decir una cosa que se me ha ido de la cabeza. Se organizan regularmente conciertos con los amiguetes de siempre, Kageyama, Kushida y compañía, cantando durante varias horas, y cuando digo varias hablo de sesiones de 4 y 6 horas, cantando openings de Kamen Riders, de Ultramanes y de Power Rangers Random en centros japoneses y muy espectaculares en lo que se llama el Super Sentai Friends, si no me equivoco. De hecho, Tony, ahora me has hecho pensar en un tema que quería comentar también en el programa. Cuando estuvo aquí Saeva hablando de Gundam, hablamos de los robots, japoneses, de toda la movida, todos los fans y toda la movilización de masas que consigue una nueva serie de robots, los Gundam, los Mazinger, los Getter, y hablamos de cómo pues ahí están Super Robot Wars, Super Robot Taisen, esta saga de videojuegos que se dedica a recopilar bajo un mismo título a los grandes robots, a los Gundam, a los Mazinger y compañía bajo un mismo título, y se monta ahí un videojuego de combates entre robots memorable, mágico, que Van Presto está haciendo todavía en la actualidad y que siempre tienen éxito. Tengo constancia, corrígeme si me equivoco, que hay algo similar con el Sentai. Sí, lo que pasa, Funs, es que como yo tampoco conocía mucho este elemento hasta hace bien poco, no he profundizado tanto. Pero sí que sé que Van Presto coge varias series de este estilo y ha hecho muchos videojuegos relacionados con lo que vendría a ser ese espíritu de Super Robot Taisen, ¿no? Personajes en SD, enfrentándolos en un RPG en el que van con un mismo fin, ¿no? Pero además hay juegos en los que los hemos visto jugando, por ejemplo, a Balón Prisionero con los personajes de Super Robot Taisen, ¿no? Y veíamos un juego de Balón Prisionero en Super Famicom en los que teníamos los Gundam y compañía contra los Ultraman y compañía. Madre. ¿Sabes? Y era muy divertido, además. Madre. Era un juego bastante potable, hecho por Van Presto, que quieras que no, aunque sea una empresa y una firma muy japonesa, siempre es garantía de éxito. Éxito unánime, sin duda, tanto en Japón como en Estados Unidos y Europa, en diferentes formas, sin duda, pero que está ahí y que quedan para siempre en nuestro recuerdo. Vamos a ir comentando las últimas cositas de este programa que ya se está acabando. Bueno, doctor Yuan, no sé si a alguien a estas alturas de esta película le interesa hacerse con esta obra y disfrutarla como antaño. Pues si hay algún ser humano que está interesado en esto, que sepan que en España podemos conseguir Power Rangers la película en DVD por 6,15 €. Ni que me los pagasen. Turbo Power Rangers la película por la misma cantidad. Amigos, si estáis completamente desquiciados, podéis comprar el pack de Power Rangers más Turbo Power Rangers por solo 10 €. Pero bueno. Pero estamos hablando de las películas. Pero así, ya sabes, comprando en pack ahorras dinero. Te ahorras 2,30 €, ¿no? Bueno. Bueno, oye, algo es algo. Pero solo las películas, o sea, lo malo es lo que está editado. En España, sí. Pero si vas a Amazon, ves que en Alemania o Inglaterra tienen todas las temporadas en DVD con doblaje en alemán y en inglés. Sí, sobre todo porque, esto no lo hemos comentado, pero a posteriori, cuando Saban volvió a recuperar los derechos de los Power Rangers, aprovechó para relanzar los Power Rangers originales, los Mighty Morphin originales, en un, ¿cómo se llama esto? En una reversión HD, en un clean-up que le llaman, ¿no? Una remasterización digital, correcto, esa es la palabra que buscaba. Pues se ve que la han vuelto a relanzar, aprovechando pues eso, los DVDs y los Blu-rays, y así que, bueno, está allí en Alemania, en Inglaterra y en esos países, en Estados Unidos no me cabe la menor duda que también. Así que, bueno, si estáis muy enfermos todavía más y las películas os saben a poco, pues también siempre podéis pasar a ellos. En internet, ya os digo que podéis encontrar toda la serie íntegra en español latino. En español latino, que es lo que tiene de todo. Como mínimo, yo para preparar este programa son los que he visto, tampoco es tan molesto. O sea, realmente tampoco es tan problemático. Pero bueno, en el capítulo que os he comentado del cambio de poderes me reí bastante. De lo triste, pero me reí bastante. Bueno. Y nada, amigos, que vamos a tener que ir terminando ya este programa de Power Rangers, una de las principales sensaciones de los 90, ya lo hemos comentado. De hecho, igual que lo he comentado al principio del programa, es algo que a mí me hace mucha gracia que los jóvenes de este, la audiencia joven de este programa, que siempre dicen es que no me suena lo que comentáis, al saber del anuncio de este programa de Trust en Infancia, empezaron todos a decir: ¡hombre, por fin que habláis de algo que hemos visto todos, que todos sabemos lo que es! Porque tenemos esa audiencia joven, esa audiencia de actualmente 20 años, incluso un poco más o un poco menos, y ellos la habían vivido y han vivido esta experiencia, y sin duda seguro este programa pues les habrá llegado un poco más cerca al corazón, ¿no? Un éxito este de los Power Rangers originales, un éxito atronador entre chavales muy pequeños, y no tan pequeños, porque yo estaba en ese margen de los 10-11 años, y bueno, tampoco no estaba enganchado, Tony, pero también me llamaba, a mí uh-huh. me gustaba verla, no estaba mal, ¿no? Tú fíjate que yo fui muy niño en ese hecho, ¿no? Claro. De que me pilló de chaval y a los 2 o 3 años ya renegué absolutamente porque eso era de gente de primero. Claro. ¿Sabes? No, sí, totalmente. Yo me he sentido muy representado con ese chavalito que ahora tendrá mi edad probablemente, en el que, jope, llegó un momento que dije, no sé, esto es una tontería gigante, ¿no? Y claro, no hacía ni 6 meses a lo mejor, claro, que estaba vibrando en el cine por segunda vez en la línea de la Concepción viendo la película. Pero es que es normal, Tony, porque al fin y al cabo los Power Rangers, centrándonos en la versión americana, era una serie sencilla, uh-huh. No tenía complicaciones. Eran los buenos muy buenos, los malos muy épicos, la épica de la justicia, los robots gigantes, o sea, robots gigantes, rayos láser, monstruos mutantes, combates de artes marciales. ¿Cómo no va a volver loco a un chaval de, de primero, como dices? Vaya. ¿Cómo no le va a volver loquísimo? Es que es totalmente comprensible, no tiene nada de malo. Y por eso cuando veo a las nuevas generaciones, ahora los chavales de ahora, de primero de ahora, entiendo que también se enganchen a estas producciones. Es que es normal. Es cierto que revisionando los capítulos ahora, es una de aquellas cosas que no han envejecido bien. O más que no han envejecido bien, no es que no estaban preparadas para que lo vieras en 2013. Exacto. No, más que es como ver los samurái hoy en día. No puedes evitar pensar, coño, sí, los Power Rangers samurái están muy bien hechos. Mucho mejor hechos de lo que estaban los Power Rangers originales. Pero tiene esa esencia pensada para un niño pequeño. Porque, insisto, el producto japonés, producto americano, lo hemos comentado y lo repito. Quiero aprovechar para repetirlo, que es la desgracia, lo que no me gusta de la industria audiovisual infantil americana, estadounidense, que es la que domina al fin y al cabo el panorama europeo. En América se considera que un producto infantil es para niños exclusivamente, y eso impide que un chaval más mayor, un adulto incluso, pueda disfrutar de estas producciones porque no están pensadas para ella. En Japón, como hemos visto, lo que es el Super Sentai es más abierto, es más general. Hay familias enteras que pueden durante generaciones ir viendo juntos todas esas series. Eso es hermoso a su manera, ¿no? Sí. Imagínate el abuelo, el padre, el niño, ahí viendo juntos la serie Sentai de ese año. Eso está muy bien. Y los capítulos, además, los de Power Rangers, digo, aparte de este problema de que solo pueden gustar a niños, porque es a quien está pensado, nada más y nada menos, además han envejecido mal. También hay que decir que han envejecido muy mal, especialmente la película, que es un despropósito de animación 3D y de guión. Tú que eres experto en cine, ¿por qué? Yo, experto, ¿por qué empiezan tirándose en paracaídas? Sí, es el principio. Es que no tiene sentido. No, ¿por qué una peli de los Power Rangers, que dura hora y media, solo tiene dos escenas de combate de los Power Rangers? O sea, se pasan más rato sin el traje de Power Rangers que con el traje de los Power Rangers. Sí, sí. No sé, yo ahí veía una clara tara. Pero a ver, insisto, no hay que olvidarlo, esto es una serie de niños, de la misma forma que hoy muchos chavales alucinan con Power Rangers Samurai y de aquí 10 años alucinarán con el Super Sentai adaptado al sistema americano que Saban o el nieto de Saban hayan optado por adaptar. Y es normal que vista desde los ojos de un adulto hoy, podamos renegar un poquito de eso, igual que Tony, como decía, 6 meses después de estar ahí alucinando en el cine, pues ya te golpeó la madurez de golpe, ¿no? Sí. Y volví el Goku al bola de drag porque era Luceo. La fórmula, insisto, vuelve a los chavales hoy, como nos volvían locos en la época. Y la única diferencia es esa, los ojos, la mirada con que se aprecia esta obra. No es lo mismo verla con los ojos de un niño que con los ojos de un adulto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Yo no creo, como sí ha pasado en otras producciones que hemos pasado por aquí en toda nuestra infancia, que nuestros oyentes le den una oportunidad a esta obra. Yo casi que os recomendaría que no lo hagáis, porque no, es que no os puede gustar. No sois el público ni lo vais a ser. Lo fuisteis, pero ya no lo sois. Lo que sí que os recomendaría, por otra parte, quizás esa Super Sentai, ¿no? Quizás dar una oportunidad en alguna de las películas. Eso es otro rollo, creo yo, ¿no? Yo creo que los Super Sentai sí que os pueden encajar, sobre todo si os gusta el rollo japonudo. Os puede encajar y series como Shinkenger, Gokaiger o Geki Ranger, esa os doy el Tony Chan Seal of Approval, os van a gustar seguro. Lo que sí que ya es un tema que daría para un debate aparte apasionante, pero que tampoco vamos a centrarnos demasiado porque hemos de ir acabando, que se nos va como siempre el santo al cielo. Bueno. Es esa ética, ¿no? Esa ética de un señor llamado Jaime Saban, de coger el Sentai original con toda su épica, con toda su historia, con todo su trasfondo para adultos también, para que pueda ser compartida por toda la casa, y transformarlo, ¿no? Transformarlo en una bizarrada, que es lo que es al fin y al cabo. Coge lo original y lo deja irreconocible, lo viola. Siento decirlo con esta palabra, pero este tío coge el Sentai y lo viola repetidamente, haciendo con él lo que le da la gana. Eso, para mí, que soy una persona que considera el medio audiovisual, como es el videojuego, como es el cómic, como es el cine, arte en sí mismo, para mí es tan grave, aunque sea una serie para niños, me da igual, es tan grave moralmente y éticamente hablando, es tan grave hacer lo que hizo Saban con los Power Rangers y que hizo Kalmaze con Robotech. Me parece tan grave como lo que he dicho, el ejemplo tróspido que diría Tony, el ejemplo que he comentado, el ejemplo de cojo un cuadro, pego a la Mona Lisa, pego unas meninas, pego algo de Picasso y digo, ya está, tengo una obra cojonuda. No, amigos, o sea, esto no es así. No puedes ir por la vida pretendiendo ser más listo que el artista original, que al final es lo que hizo Saban. Saban dijo, no, esto no va a gustar a la gente, yo lo voy a hacer molón, molón. Luego está el hecho de que lo adaptó a su audiencia, pero... Hablamos, por cierto, ayer en el programa del Club Vintage de Shenmue, con Tony aquí presente, hablamos precisamente de esos trabajos de adaptación que no son más que faltas de respeto a la cultura original del lugar de donde viene, ¿no? Si no respetas la cultura de los de los de fuera, ¿qué vas a respetar? Claro, claro. Pero por bueno, supuesto. Tampoco quiero ponerme súper moral y ético en hablando de los Power Rangers, porque tampoco se lo merece, entre comillas. Claro. Pero yo, ahí está el tema, ¿no? Funs, entiendo tu punto de vista y es absolutísimamente respetable y tienes más razón que un santo. Pero por otra parte, también es cierto que si no hubiese sido por esa visión de Saban, no estaríamos hoy aquí hablando de ello. También. ¿Sabes? Y eso también es algo positivo. Pero, y creo que a los niños nos coló. ¿Sabes? A los niños nos coló, disfrutamos mucho durante ese tiempo y creo que también fue bonito. Nos coló, Tony, estoy de acuerdo, pero es lo que te digo, que... También disfrutamos de Bioman, ¿sabes? Y sí, no se tocó absolutamente nada. Exacto, quiero decir que no hace falta travestir una obra para que los niños la disfruten. Quiero decir... salvando las distancias, obras que nos han llegado entre comillas, siempre entre comillas, porque nunca nada nos ha llegado íntegro, obras que nos han llegado íntegras desde Japón en su estado original, hasta cierto punto, han gustado igual que las que han sido adaptadas, ¿vale? Entonces, desde el momento en que los niños, entre comillas, nos tragábamos todos de pequeños, nos lo tragábamos todos sin diferenciación, desde ese momento que me hagas este transvestimiento a una obra de arte, que puede gustarte más, puede gustarte menos, puede ser más comercial, puede ser menos comercial, hacer un transvestimiento tan gordo, pues a mí me considero una falta de respeto. Yo, por ejemplo, te lo digo así, Tony, ya sé que no va a pasar nunca, pero si a mí cogen, tú no has tenido infancia, se lo llevan a América, lo venden en América, pero se dedican a cambiarlo todo para hacerlo más americano, sí, a en vez mí de, me tocaría los huevos. Claro, y en vez de salir el fun, sale un tío vendiendo zumos. Por pues, ejemplo, claro. A mí me tocaría los huevos. Sí, sí, sí. Te lo digo sí, así, siento decirlo con esta expresión, pero me tocaría mucho los huevos. Pero bueno, eso no pues va a pasar, sí, no, va a pasar no, nunca. No. Bueno, dale, dale tiempo, que mira, yo que you sé. Have not I'm fans. Es, a mí me indigna que vosotros ganáis el Bitácoras. Childhood. Y por Childhood. Ahí están haciendo Childhood. Un programa de cupcakes y tú aquí conmigo. Que también ganó y tú aquí conmigo. La de los cupcakes. ¿Eh? Que lo de los cupcakes también ganó un Bitácoras. Pues por eso mismo. Y ella está en la tele y tiene un libro. Y vosotros cojonudo. Aquí conmigo, en mi casa, con una bandera de España, una de Cataluña y una de Andalucía. Es, otra, que lo que es hemos, tristísimo. Lo hemos medio avanzado. Lo hemos medio avanzado. Que no estamos en el estudio habitual de nuestra infancia, sino en la casa del Tony, que también ha sido estudio habitual de Arcadia. Y sí, cuando necesitamos llamar por teléfono es Arcadia y del club, sí. Pues y eso se ha llevado a cabo, sí. Aquí rodeado de cosas del español, rodeado de cosas de juegos de lucha y de pósters del Goku. Y bueno, una habitación es peculiar. Vamos a hacer la última reflexión. Empezaremos por Joan y dejaremos el honor de cerrar. Ya sabéis que hay el momento en que cerramos radicalmente el hablar de esa obra. Dejaremos el honor a Tony, pero antes, Joan, últimas palabras para Mighty Morphin Power Rangers. Bueno, ahora me se ha quedado un poco lelo. Sí, se ha quedado, le va a echar de menos esto. Sí, bueno, pues yo qué sé, a ver, que no estaba mal, es una serie para chavales, también es lo que hemos comentado. La serie de Sentai seguramente estará más curiosa por el tema de que es algo más novedoso. La gente que solo hemos visto los Power Rangers, pues es como de, ah, pero esto tiene una historia detrás. O sea, no son unos tíos que se transforman y se dan de yoyas y ya está. Y después el resto del tiempo tomando zumos en el bar y peleándose contra los matones en el instituto. ¿Dónde están sus padres, Joan? Usted que es una persona sabia. Los padres de los Power Rangers, ¿dónde están? Nunca llegan a salir. No, creo que los abandonaron en el instituto y por eso están siempre allí. Es un internado, tío, seguro. No se ha visto nunca, pero es un internado. Es una escuela militar y están ahí metidos todo el año. Y por eso se van a Suiza. A una conferencia de paz. Conferencia de paz. La escogida... Suiza, aleatoriamente, tres vienen cosas malas. No, es la excusa más idiota de la historia. No, es que nos vamos aleatoriamente, tres chavales de todos Estados Unidos. Esos tres que están en el mismo instituto de la misma ciudad. Pero, en cosas de casa lo resolvieron mejor. La niña subió la escalera y no volvió a bajarla. Ya está, nadie preguntó. Sí, o los Caballeros de Acero en Saint Seiya se metieron en el avión y no bajaron. Exacto, ya está, nadie pregunta. Nadie pregunta. Si no interesa, no van a volver a preguntar. Oye, ¿sabes que los Caballeros de Acero han vuelto en Saint Seiya Omega? ¿Qué me estás ¿Te lo puedes creer? ¿Te lo puedes creer? Bajaron del avión. Ah, se ve que sí, pero no son ellos, son otros. ¡Boh! Alguien ha pensado que era buena idea. Bueno, ten en cuenta que en Omega son todos distintos. Sí, sí, sí. Pero Caballeros de Acero, ¿por qué? ¿Por qué? Perdona, Iván. Sí, no, es no. Que estoy muy indignado. Sí, sí, ya te veo. Indignadísimo. Bueno, pues nada, yo creo que lo dicho. A ver, vale la pena verte alguna escena por la gracia del tema, pero aquí de mayores ya el tema de los Power Rangers es un poco triste. Mm-hmm. Yo voy a intentar hacer lo que me ha dicho el señor Tony, de verme los Akiba Rangers estos por el tema de la coña. Sí, sí, sí. Yo me he visto algunos capítulos sueltos de Seven Senpai sin concretar en ninguno en concreto y me ha parecido, claro, dentro de no entender la lógica que está pasando, aluciné de lo épico que es, tío. Es épico a rabiar. Uh-huh. Eso está muy bien hecho. ¿Qué viste, Funs? ¿Te acuerdas? Porque claro, es que los nombres son complicados, a lo mejor no te acordarás. Pero sí que son muy épicos, sí. Vi... bueno, Samurai he visto unos cuantos. Wow. Tanto el japonés como el americano, he visto... Pero a que mola el japonés, a que mola el rollito que se pegan. Sí, ¿sabes? Está muy chulo. Que le pega un montón. Es que claro, es que no lo sé. He visto sueltos. Y me parece muy épico, ¿sabes? Que digo, pues esto molaría entenderlo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, me toca a mí entonces. Sí, yo os voy a reconocer que Power Rangers fue una parte importante durante un tiempo en mi vida infantil. Quiero decir, como niño, disfrutando de los Power Rangers, pues fue un momento importante para mí. Pero os reconozco que lo olvidé absolutamente hasta que Feeling un día me pasó un link y me la lió pardísima. Entonces empezó otro nuevo mundo para mí, descubriendo estas historias que a mí me parecen muy curiosas, ¿no? De lo que es la realización de una serie como Power Rangers con los Super Sentai japoneses y tal. Y me pareció más interesante ese concepto que otra cosa, ¿no? Pero no sabes cómo. Empiezas viendo la película de Gao Ranger y acabas viendo la serie entera de Geki Ranger, flipando con Leo, con Ryo Sama y con Mele, que son los enemigos de esta serie, que ayer te hablé mucho, largo y tendido de ellos, Funs, y me encantan esos dos enemigos. Y acabas viendo a Shinkenger, acabas viendo esta Gokaiger, viendo las películas así más importantes y tal. Y te acabas metiendo en un universo que no esperabas meterte, que nunca habrías imaginado que existía siquiera, pero es maravilloso, es bonito y es interesante, ¿no? Entonces, os reconozco que me gusta más la parte japonesa que la americana, desde luego, o al menos hoy. Creo que se trata, como decíamos al principio del programa, con más honestidad o quizás con más respeto la versión japonesa que la americana. Y el hecho de que sea un programa más familiar que infantil en Japón también da muchos puntos a estas series. Y ya os digo, he disfrutado muchísimo con este programa, he disfrutado muchísimo con los Sentais y yo creo que queda cuerda todavía de Sentai por muchos años. Van 35 y yo creo que llegaremos a los 50 tranquilamente y no va a haber ningún problema al respecto. 50, algún día llegará, claro. Sí, sí, sí. Entonces, si con la del 35 se ha liado la que se ha liado, imagínate con la del 50 la que se puede liar, ¿sabes? Puede ser una cosa muy, muy loca. Ya os digo, es un fenómeno maravilloso, interesante y divertido que creo que podéis echarle un vistazo con muchísimas páginas interesantes que hablan de ello. De hecho, tenemos incluso un blog español de un buen oyente. ¿Ah, sí? Sí, de un oyente de Game Over, de Arcadia y del club, Deca Black se llama. Ah, sí, claro. Pues Deca Black tiene un blog donde habla de Sentai. ¿Qué me cuentas? Es impresionante, es espectacular ese blog. Yo, Funs, te paso el link si quieres. Venga, ¿no? Y lo pones en el blog de Tú no has tenido infancia. Uh-huh. Porque yo creo que Deca Black en algún momento del programa de hoy probablemente haya detectado algunos errores y tal. Yo os pido disculpas de nuevo porque sabemos que no somos precisamente expertos en este universo tan amplio y tan vasto, pero espero que al menos os sirva este programa de hoy para como una iniciación, ¿no?, de lo que vendría a ser este universo y que os haya quedado claro al menos lo que es la historia de los Power Rangers con los Super Sentais, ¿no? Yo ya con eso me daría por satisfecho, la verdad. Y no nos hemos querido mojar mucho precisamente por eso, por no ser unos grandes expertos y por ser un universo tan amplio que lleva tantísimos años dando cosas tan ricas como son estos Sentais. Así que eso, con la recomendación del blog de Deca Black, proveniente de Deca Ranger, por supuesto, la serie de policías del futuro con un perro impresionante que hace las veces de jefe de estos Así cinco. Que ese nick viene de los claro, Sentai, qué sí, fuerte. Sí, sí, Deca es policía, ¿verdad? Qué fuerte. Pues sí, los Deca son los policía Rangers, básicamente, que son policías. Madre. Y Deca Black, ya os digo, tiene un blog muy guay, echadle un vistazo. Muy bien, pues ahí queda última referencia. ¿Alguna cosa que quieres añadir? ¿Estás en el último segundo básico? No, ha sido un auténtico placer. A partir de ahora no se podrá decir nunca nada más de los Power Rangers en este programa. Vale, pues no tengo mucho más que decir. Cerrado. Adiós. Se acabó este programa especial de los Power Rangers con ese especial énfasis y cariño hacia el Super Sentai, que al fin y al cabo es el padre, el progenitor de los Power Rangers que disfrutamos en nuestra infancia. Hemos pasado el programa sin hacer el chiste de Sentai Hentai, ¿eh? Os felicito. Sí, es verdad. Os felicito. Es curioso. No lo había ni pensado. Me lo has hecho pensar ahora. Seré yo que soy un enfermo. Bueno, eso todos. Doctor Yuan, el yuanómetro, ¿cómo ha acabado al final la cosa? Me has comentado que a lo mejor tenemos un poco más de lag. Sí, porque... el sistema para grabación es distinto, estoy menos acostumbrado, entonces claro. Sí, ahora mismo son 3 horas y media. Contaremos unas 3 horas. No está mal, no está mal. 3 horitas de Power Rangers. No todo el mundo puede decir que se puede pasar 3 horas delante de un micro hablando de los Power Rangers. No sé si es bonito o triste, pero algo, espero que la gente lo haya disfrutado al menos. Depende de a quién preguntes. Sí, sí, depende sí. Depende sí. De a quién preguntes. Espero que la gente lo haya disfrutado. Tenemos un... ahora sería el momento de hablar de cartas, mails y cosas que nos han llegado, pero siento mucho deciros que todavía no hemos podido encargarnos de ello. El hecho de haber corrido tanto con este nuevo programa, que apenas han pasado un par de semanas desde el último, pues es lo que tiene, que no hemos podido hacer demasiado caso a vuestras cartas. Seguid enviándoslas, de verdad. Yo siento ser tan energúmeno de no hacerlo de forma... de contestarlo como mínimo de forma más regular, pero insisto que vuestras recomendaciones siguen ahí muy, muy presentes en nuestra cabeza, y nos encanta que nos escribáis y nos digáis vuestras cosas, cómo vivisteis cada una de las aventurillas y demás. Además, nos seguís enviando también comentarios sobre las obras que hemos tratado. Y hablando de esto, el doctor Yuan, lo que ha avanzado al principio del programa, parece, por alguna extraña conjunción astral, parece que es hablar de una cosa aquí en Turo de Infancia, ipso facto la semana siguiente empiezan a haber un torrente de noticias relacionadas con ello. ¿Qué ha pasado con Batman estas semanas, doctor Yuan? ¿El Batman 60? Ha sido una locura. Sí, sí. Primero Mattel anuncia, creo que ha sido Mattel, anuncia que lanzará una serie de figuras conmemorativas de Batman, el Pingüino, Robin, Joker y creo que Enigma, ¿no? Una nueva serie de figuras que aparecerán ahora ya para coleccionistas y taraos como nosotros. Sí, han anunciado que, bueno, el problema es el que tenían con el tema de derechos, se ha solucionado misteriosamente. De repente, ya. O sea, nosotros decimos en el programa, hay un problema de derechos y de repente se arregla. Sí, fíjate, han dicho, bueno, oye, estos chicos parece que lo están pasando mal por el problema de derechos, vamos a ver si lo solucionamos ya como adultos. Entonces, las nuevas figuras, pero hay más. Han anunciado una serie de cómic basada que continuará después de donde se quedó la serie de... O sea, van a hacer un Buffy. Van a hacer un Buffy con el Batman 60. Sí. Madre mía. Y que van a reeditar, van a salir en DVD la serie clásica, claro. Ahora que ya tienen solucionado el tema de derechos, van a sacar edición en DVD de la serie de los 60, amigos. Bueno. En alta definición. Yo no me vaya. Yo no me la compraré. No sé si Tony se quiere comprar los DVDs de la serie Nunca de Batman. Nunca me ha gustado. Vale. Creo que eso quiere decir que no. De hecho, yo, Tunas de mi infancia, normalmente lo escucho con las cosas que me interesan, el 80% de cosas, y Batman no va a ser una de ellas que escuche, a no ser que un día necesite material. No te culpo. Bueno, yo creo que también es el target, ¿no? En el Club Vintage es un poco de ese palo. La gente escucha los programas que le interesan. Yo, nuestra audiencia en general es así, escucha al que le interesa y no pasa nada. Lo único que a nosotros nos gusta, pues, mear como un perro en muchos árboles. Yo lo que tengo comprobado es que cuando he escuchado un turno, y ahora va a sonar pelota, pero lo digo sinceramente, cuando he escuchado un Tunas de la Infancia de un tema que no me ha interesado, me ha acabado interesando. Y el de DC de las Crisis Infinitas, por ejemplo, fue uno de ellos. O bueno, el de Batman y Robin. De hecho, te tengo que devolver unos cómics ahora mismo. Pues mira, perfecto. Bueno, pues eso, que Batman está en el punto de mira. Lo dicho, seguid enviándonos vuestras cosillas. Y la semana que viene, o próximo programa, mejor dicho, ¿qué nos toca, doctor Yuan? ¿Qué nos toca? ¿Qué pues, hablaremos en esta ocasión? ¿De HeroQuest y Cruzada Estelar, por fin? Creo que no, porque aún no hemos podido jugarlos, así que... Es vuestro Shenmue, ¿verdad? No, pero el problema es que tengo apalabrado una serie de partidas con unos buenos amigos, pero no llega nunca el momento, ¿no? No, en la semana que viene volvemos a hacer una pinícula, amigos, que hace... Bueno, el próximo programa, quiero decir. Sí, que por tanto hay que decir que el doctor Yuan intentaremos hacer varios programas antes de verano porque se nos va de vacaciones. Así sí, que... En junio estaré comiendo arroz 3 semanas. Sí, sí. Me voy a Japón. Ah, ya, ya. Voy, vale. Me voy de vacaciones a Japón, ¿no? No sé, yo es que en la arroz... Bueno, da igual. Película. ¿Cuál será la próxima película? Será ni más ni menos que una película del 91. Año 91. Del año 91. Mira, un año antes de los Power Rangers. Sí, un año antes de los Power Rangers teníamos un robot enviado desde el futuro. Que no sabíamos si era bueno o malo cuando apareció por primera vez. Estoy hablando, amigos, de Terminator 2. Terminator 2, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Sí, que buscaba a John Connor. Una película que es maravillosa, épica, mágica, fantástica, y que luego, años más tarde, un hijo de la gran tal, que es el mismo que hizo la 2, por desgracia, dijo, me voy a mear en todo el legado, me voy a mear, me voy a cagar y me voy a vomitar encima de todo el legado que hizo con una tercera parte bochornosa. Que se meaba, se cagaba en el legado, en el recuerdo, en el mágico buen recuerdo que nos había dejado esta película, esta obra maestra del cine de acción. Y de Arnold Schwarzenegger, en un punto más álgido de su carrera, creo yo, ¿no? Tony, como has podido comprobar, a Funs creo que la tercera parte no le gustó. No le gustó. La tercera parte es una basura. A mí en el cine me gustó, pero... Es una basura. Sí, pero es una basura, es cierto. Después, sí, es que, o sea, fue pasando el tiempo... No, me provocó Tony. El efecto Alien vs Predator. Entré, salí del cine pensando, te ha gustado, Tony. Cuando sabía que no. Tony, y... esto lo iba a comentar en el programa de Terminator 2, evidentemente, pero da igual, lo suelto ahora. Yo, en el final de Terminator 2, lloré de la emoción. Porque es una película emocionante. Emotiva. Terminator 3... significaba que esas lágrimas no habían valido nada. Nada. No habían significado nada. No. Fueron lágrimas vacías. Sí. Lágrimas sí. ¿Para qué lloras, pringado? Qué rabia eso, ¿eh? Sí, al cabo de va a pasar X cosa. Sí, tonto. Sí. No, es que la rebelión de las máquinas no puede evitarse. ¡Vete a tu pueblo! ¡Vete a tu pueblo! O sea, ¿de qué sirvió la lágrima que me caía a mí en el cine? Ahí yo con 10 años. Un niño de 10 años viéndote una película de 18. En el sí, bueno. Sí, pero, tuve problemas para entrar en el cine, lo comentaré en el próximo programa. Estupendo. Sí. Yo ahí llorando como una nena. Y al cabo de unos años me dicen que esas lágrimas infantiles, puras, tiernas, inocentes, nada. No sirvieron caca, para nada. Tío. Caca, eso a mí me tocó mucho las pelotas. Con razón, con razón. Hizo Trollface. Trollface. Sí, okay, sí. James Cameron con un bajo de millones en el sí, esas lágrimas de un infante pobre Funch. Y además, en Terminator 3 lo hablaremos, lo de la muerte de Sarah Connor. Que tiene que ver, ¿sabes lo de Sarah Connor? Podemos avanzar sí. Pues de la 3. Que al principio de la película sale el Terminator con un ataúd que sí. Se supone que está Sarah Connor dentro. Uh-huh. Sarah Connor, la actriz que había de Sarah Connor, era la mujer de Cameron. Uh-huh. Se acababan de separar. Ya. Me habían contado eso. Se acababan de separar y dice, al igual te pago yo pasta para que me vas a salir. ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Mátala! Y a otra cosa encima. O sea, encima de peli de mierda, encima tuvimos que tragarnos el ataque de cuernos de Cameron. ¡Anda, hombre! ¡A tu casa! Cameron, que hasta que no tuviera los pitufos no volviste a ser grande. Hombre. ¿Los pitufos? ¡Ah, Avatar! Claro. Ah, no, chistes de cinéfilos. Claro. Avatar. Perdón por el avance. Esa serie de los chavales que usaban... Sí, Mindbender, sí. Que tiene una flecha en la cabeza. Eso. Sí. Y los brazos. Bueno, va, que nos tenemos que ir, que es muy tarde. Bueno, sí. Y tenemos cosas que hacer, sobre todo el Tony, que estamos en su casa y que va a dormir. Quiero cenar, a bote pronto. Yo también. Sí. Doctor Iván también. Y yo también. Pues nada, amigos, nos despedimos. Doctor Iván, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti y al señor Tony por esta velada que hemos pasado aquí hablando de los Power Rangers. Correcto. Y más que nada pasándolo bien con amigos. Esto y Tony, esperemos que no sea la última vez que te pases por aquí. Ojalá, magno honor haber estado hoy aquí. Ha sido un placer y a ver si se repite. Te aviso que la teoría conspiranoica informa de que podría haber en breve un infancia especial, entre comillas, dedicado a Dino Daiboken. Me parecería increíble que me invitaseis. Está la cosa ahí. Yo, si me lanzas el guante, tío, lo recojo rápido. No me has visto, pero se me ha desplegado las orejas. Sí, esto es una cosa que solo sabía yo. No sabía ni siquiera mi amigo Dr. Iván. Es una cosa que estamos negociando con Misión Tokio. Ya os iré informando. Bueno, si hay un huequito... No me puedo imaginar quién de Misión Tokio es. No, completamente inesperado. Tampoco. Pero sería un placer compartir micro otra vez con el señor Duck. Lo hablaremos. Y Eva y compañero. Lo hablaremos, Tony. Lo dicho, que esperemos que no sea la última. Y muchas gracias por acogernos en tu casa. Un placer, amigos. Y muchas gracias por invitarme. Y un servidor también se despide. Nos veremos en breve, dentro de muy poco, con más Infancia Loca, con más películas, mangas, cómics. En esta ocasión con Schwarzenegger y una de sus mejores películas ever. Hasta entonces, amigos. Adiós.